Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo maravilloso y flamante episodio de Otaku no Shoso. Retrato de un otaku. ¡Yay! Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro capítulo. Aquí bello, bello, porque nosotros seguimos, compadre, en la ruta eterna de Sailor Moon. Porque nuestro cariño y amor incondicional a la serie es tan grande que, como usted ya lo sabe, nosotros estamos haciendo un episodio por temporada y ya le tocaba a la que vamos a conversar a continuación, porque usted ya lo sabe, soy Hayama, y yo no estaría grabando esta tontera si no fuera porque me acompaña la maravillosa y querida Pau. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien, Pau? Sí, que estaba pensando, ¿esta es la cuarta temporada de Sailor Moon? No, la tercera. La tercera. Entonces hemos hablado algo así como 9 a 10 horas de solo de Sailor Moon. ¡Qué rico! Estoy sorprendida de que todavía tenemos para hablar. No, lo más chistoso es que ahora recién vamos a llegar a la mitad. Sí. ¿Tiempo son? ¿6? No, son 5, pero 2 y medio, pues aquí vamos a llegar. Además que recuerda que, además de que vamos a hablar de la serie, vamos a hablar de la película. ¡Yay! Verdad que decidimos hacer eso también. Así es. Así que el día de hoy nos reúne de nuevo a estar conversando sobre la maravillosa Sailor Moon, serie que no requiere presentación, usted ya lo sabe. Fue la serie más pedida de cuando hicimos la encuesta del primer aniversario de Otaku no Shoso, ¿te acuerdas, Pau? Fue una de las más pedidas. Con otra que también es que estamos como dejándola pasar para después. Sí, y también fue con Golden Boy, por cierto, ¡chichín! Sí, así que ya está. Sí, vamos de a poquito. Entonces el día de hoy vamos a hablar de, oye, bueno, una serie, una parte de Sailor Moon demasiado emblemática para muchos, una de las temporadas favoritas de mucha gente, que es Sailor Moon S. Pero antes de pasar al tema, tenemos afortunadamente invitada en este caso. Yo estoy muy contento que nos acompañe el día de hoy una persona que, precisamente, los bellos de la vida, nosotros nos conocimos por Sailor Moon. ¡Qué bella manera de poder presentar esto! El día de hoy estamos con Karura-sama, o Clavel. ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Yay! ¡Hola, Carla! ¿Qué tal? ¡Bienvenida! Muchas gracias, Pau y Ayama, por esta invitación. Me siento muy feliz. Y siempre tengo muchas cosas que... Y me encanta decir muchas cosas sobre Sailor Moon, y especialmente esta temporada. Sí, especialmente porque parece... Mira, adelantemos el tiro, saquemos el tiro y mojémonos el poto de una. ¿Esta es tu temporada favorita, Carla? Sí, se podría decir que sí, es una de mis favoritas. Además, me gusta la primera y la última. Uy, mira, ya, muy bien, tenemos los mismos gustos, vamos. Sí, qué bueno. Y sí, sí, nosotros nos conocimos también en un podcast hace algunos años de Sailor Moon, y con Pau nos conocimos en una sesión de fotos del team de Sailor Moon. Sí. Que si no sabían, chucha, es Carla o Karura-sama, o el que se me salga el alma. ¿No? Lo que sale del corazón. Lo que salga de su corazón. O Clavel. Clavel. Ah, son muchas opciones, pero ya voy a ir variando durante el transcurso de... Eso, es el lado artístico de la voz, voy a ir variando, vamos. Son las personalidades múltiples. Pero la Karura es parte de un team, el team Cosplay Chile, que de hecho me acuerdo que también después de la primera sesión que tuvimos con el Paseo Bulnes, después ocurrió esta cuestión de la Copa América, por el video de DJ Mendes. Oh, bueno. ¿Cómo olvidarlo? Esa weá. Dios mío, yo... Me trae sentimientos encontrados ese momento. O sea, fue súper bacán en el sentido de hacer la sesión con Pau, porque siempre la miramos mucho y queríamos mucho hacer las fotos. Y cuando se dio esto, estábamos todas muy felices. Y todo eso, todo bien por ese lado. Pero después, al final, apareció esta cosa de la nada de la Copa América y DJ Mendes, y es como... Oh, oh. Sudando. Es un poco, yo creo que un poco polémico. No, de hecho, la gente reclamó tanto que tuvieron que sacar esa parte del comercial. Sí, porque se supone que decían que es que eso no representa Chile y no sé qué cuestión. Y era como, loco, nosotros solo estábamos ahí en ese momento. Sí, en realidad fue un asunto, como dice Pau, de estar en ese momento. Solo estuvimos ahí, sucedió y debo decir solo una aclaración que quizás nadie me pidió. no todos los integrantes del team estuvimos de acuerdo en hacer eso. Ya, muy bien. Ah, ya, chucha, ya. Ya, mira, mira, para darle... Yo estoy hablando solo por mí. Para... Solamente por mí. Para darle contexto a todo lo que hemos estado conversando en este rato para la gente, bueno, la Carlara Clavel, Karura-sama, Karura-sama, ella es parte del equipo de Sailor Moon Cosplay, así se llama el equipo completo, así el nombre. Se llama Sailor Moon Cosplay Chile. Y bueno, eso ya queda claro para que la gente empiece a cachar el nivel de fanatismo que tú tienes por esta maravillosa serie. Exacto. Por el Team Sailor he conocido a muchas personas... He conocido a gente muy bacán, muy bonita, se nos han abierto muchas oportunidades, incluyendo el tema este de la Copa América, que fuera de que haya sido polémico, que haya sido chistoso, igual es una anécdota que recordamos con mucha risa ya. Sí, a esta altura es lulz nomás, lololol. A esta altura es como, mira lo que hicimos. Bueno, yo nunca lo encontré polémico, yo dije como, esto es Chile, gracias amigo, muchas gracias. Sí. Es mi opinión. Sí. Lo que pasa es que igual para el team, digo polémico, porque para el team igual fue... Ah, les llevó mucho repercusión, porque, ¿eh? Porque llegó, no me refiero a discusiones, me refiero a la respuesta. Hubo gente que apoyó mucho y nos empezaron a seguir de vuelta muchas personas y otra gente que no le gustó, pues entonces fue en ese sentido como bien yin-yang. Ya, muy bien. Bueno, ahí quedó clarísimo. Como te decía antes, ahora a esta altura es una anécdota, es una talla. Sí, me alegro que sea una talla. Po. Sí. Bueno, ahí quedó clarísimo el amor que le tiene la Carla a Sailor Moon, pero obviamente sí. Igual, para que la gente que hay más prendida, por favor, preséntese a nuestro público querido, Carla. Bueno, yo me llamo Carla. Aquí los chicos están entre cómo decirme. Lo que pasa es que son cuentas de Instagram distintas, las tengo separadas. Una de mi cuenta personal donde yo hago cosplay es Karura-sama. Uh-huh. Y la otra es Clavel Verde, que es mi cuenta de artista porque yo soy ilustradora y además hago caligrafía y letras. Entonces por eso está como mezclado el tema de los nombres, pero en realidad solo soy yo una persona y hago cosplay de Sailor Moon hace, no sé, serán 5 o 6 años con el team Sailor Moon Cosplay Chile. E interpreto a dos Sailor, una es Sailor Saturno y la otra es Sailor Venus o a veces Sailor B. El lado de la luz y el lado de la oscuridad. Exacto, es como todo muy, como se dice, muy extremo, siempre. Yin-yang. Exacto, yin-yang, todo muy extremista. Uh-huh. Un lado Saturno, por otro lado Venus. Ya, bacán. Y además yo sé que tú tienes un programa, mira, ahí va que le tire el tiro el palo a la gente, a ver si le interesa. Ah, ya, mira, bueno, tengo un programa con un amigo, mi amigo Leo, que es un programa de subcultura gótica que se llama Entre las Sombras. Y estamos todos los jueves a las 7 de la tarde por la radio dominación.cl. Y las redes sociales son Entre las Sombras, pero van con puntos, porque por alguna razón Instagram no nos dejó poner así Entre las Sombras corrido. Entonces, entre.las.sombras.chile. Suena mejor, suena gótico. Entre las Sombras. Suena como una canción, ¿no? Ah, sí, bueno, ustedes cubren cultura gótica en el programa entonces, qué bello. Eso es para los jueves. Vagan, ahí va a escucharlo mientras también escucho Sobre Eternus ahí para vacilarlo. Vamos a hacer algún día un especial de Sobre Eternus porque también lo merece. Muy bien, muy bien. Me alegro. Una vez usé su poder alterno como referencia a una abuela. Hermoso. Bello. Sí, mira, yo la verdad estoy súper contento que estés porque, bueno, como le estaba comentando yo conocí a la Carla en un podcast que le invitaba a Sailor Moon, que fue en loud.cl. Saludos a la gente de Loud, por cierto. Gracias. Saludos. Y eso fue... ¿Cómo en Loud? Sí, eso debe haber sido 2017, 2018, por ahí. Más o menos. Uh-huh. Y nada, yo encontré maravillosa ahí a todas las chicas que participan en el grupo, lo pasé súper bien esa vez. Después nos vimos en persona también a futuro y yo dije, voy a invitar sí o sí a la Carla porque valoro caleta tu amor a la serie, amiga. Muchas gracias. Me acuerdo que tuvimos esa conversación en ese episodio y si bien no es tan al seco, por no decir de guatón culiado como uno, el programa de Loud, si era una cosa un poco más por arriba... La verdad es que fue muy entretenido escucharte esa vez, porque la verdad fue darme cuenta que vivimos cosas similares en muchos sentidos cuando salió la serie. Fue muy entretenido escucharte, también fue entretenido escuchar al resto de la gente que estaba. Y la verdad, bueno, voy a aprovechar, de hecho, saludo a Max y a la Musa. Que iba a estar grabando hoy día y que cuando estuviera listo les iba a avisar. Maravilloso, perfecto. Y nada, yo estaba muy entretenido ese programa, fue muy bacán. De hecho, ¿sabes qué? Voy a ponerlo ahí en el blog de Hanagumi, si es que todavía está arriba, por cierto, tal vez. Claro, si es que no lo han bajado, que quede ahí como referencia, porque ese programa, es cierto, lo pasamos muy bien, conversamos mucho y además nos conocimos todos en ese momento. Sí, siempre es un honor conocer a gente que le gusta tanto Sailor Moon, así que yo lo pasé muy bien. Y como le estaba comentando, me acordé de ti, Carla. Así que, de hecho, vamos a partir el programa el día de hoy con la pregunta que le hacemos a todos cuando vienen por primera vez, y esta vez no la excepción, por supuesto. Carla, por favor, cuéntanos, ¿cómo conociste los monos chinos? ¿Los monos chinos? Los monos chinos. ¿Pero los monos chinos en general? En general, no, los monos chinos. Bueno, obviamente pasa por un tema de infancia pretérita, infancia siglo XX, donde todo yo al colegio, en algunos momentos me tocaba ir en la mañana y en otros me tocaba ir en la tarde, pero yo desde chica siempre fui muy telemaníaca. O sea, para mí la tele es algo que, tanto en mi infancia y ahora en mi adultez, es como, no sé, todo. Como miembro de mi familia, así, no. Es lo típico cuando tiembla, tú protegís la tele. Ese toque, ya, muy bien. Ya, eso es Chile. Entonces, siempre he sido muy telemaníaca desde muy pequeña. Yo veía cada oportunidad que tenía tiempo libre, además de hacer las cosas normales, como por ejemplo ir al colegio, jugar con mi amiguito y no sé, pues estar con la familia. Cada momento que tenía libre, yo veía tele, siempre tele. Y veía obviamente los canales que daban los monitos animados. Entonces ahí entre Chilevisión, el UCB, después más grande el etcétera. Ahí empecé a ver las animaciones japonesas y todas las cosas que ofrecían, así como por ejemplo Ángel, la niña de las flores, Capitán Futuro, los supercampeones, era muy fanática. ¿Mish? Y después empieza ya como el anime es como más duro, y llega Sailor Moon, llega Dragon Ball y llegan todas esas series. Los Caballeros del Zodiaco. Por supuesto, yo era fanatiquísima. Uh-huh. Y ahí empieza la obsesión, porque una obsesión que no ha parado hasta el día de hoy. O sea, yo siempre digo, ahora lo digo, siento que si dejo de ver anime, me va a llegar el viejazo. Y va a ser terrible. Entonces yo no puedo dejar de ver anime, es una cosa que partió de chica. Y continúa hasta el día de hoy. No, nunca fue una etapa. Esto fue algo para toda la vida. Así que ahí, desde mis ratos libres de poder ver tele, aprovechándolos al máximo, llegar del colegio y al tiro prender la tele, ahí partió todo. O sea que facilitaste mucho la parrilla programática de esa época, quedó clarísimo. Sí, veía todo lo que podía. Mikami, Rama, por supuesto, Candy, todo. Ya. Lo que había me llamaba la atención. Y obviamente uno empieza a buscar, no sé, para conocer más, y empiezas a buscar géneros de cosas que te gustan más. Pero en ese momento uno veía lo que viera. Sí, de hecho, eso es lo que te iba a preguntar ahora, Carla. Que ¿te acuerdas cuándo fue para ti ese momento donde te diste cuenta que el anime no era solamente esto que daba en la televisión abierta, sino que había todo este mundo de gente que intercambiaba citas, que había ciclos de anime, que había eventos? ¿Te acuerdas de ese momento? Claro, llega un momento en que te das cuenta que no solamente está, como decías tú, no solamente está la parte de ver lo que dan en la tele, porque a veces lo dan desordenado, a veces no terminaban nunca, o empezaban de nuevo, entonces era un poco como caótico y a veces no tenías ideas de los finales y nada. Entonces uno empieza como a comentar con los compañeros de colegio, a crecer un poco más y te das cuenta que existen lugares en Santiago donde puedes ir a hacer cosas y tener amigos en común. Y empieza ahí los ciclos de animación, empieza, no sé, por el Eurocentro, donde puedes comprar cosas, donde, no sé, pues te puedes comprar una carpeta de... Me acuerdo que cuando era chica me compré una carpeta de Sakura Card Captor y yo era feliz. O sea existe memorabilia de anime y tú podías comprarla. Y todo eso, después, no sé, pues, en ese tiempo no había tanto como ahora, pero existían ciertas cosas, no sé, pues a veces los ciclos de anime se hacían Feria de las Pulgas y la gente vendía sus cosas, y ahí uno, ahí me compré los primeros mangas que eran de Sailor Moon, me compré tres tomos en Luca cada uno, y todavía los tengo. ¿Qué? Era una niña que yo creo así como prejuiciosamente estoy diciendo, yo creo que era una niña que era muy millonaria y que se estaba deshaciendo de cosas así porque ya no las pescaba más y los vendía a Luca. Y yo, rata, que andaba así como con 4 lucas, me compré 3 tomos, 1.000 pesos cada uno, y me quedó 1 luca como para comer. Qué me cuadro. Parece una excelente inversión. Quizás yo no hubiese comido. Ah, no sé. Es que en el fondo me compré los 3 que me interesaban. Que era como, solo puedo elegir 3, no puedo elegir más, y me compré los que más me tincaban. Y uno de esos es ese. Ya, de la parte de ese específicamente. Específicamente, todavía lo tengo, sí, ahí están como mis tesoros. Entonces, me acuerdo que yo conversé con esa niña de... Estaba vendiendo sus cosas y yo le decía, ¿pero por qué estás vendiendo tus cosas? O sea, como, ¿qué onda? Y me decía, no, es que me los compré en la Japan Animation y ya como que no me interesan. Y yo, la Japan Animation es súper cara. ¿Por qué? Bueno, filo, independiente de eso, yo feliz porque ella estaba vendiendo alguna de sus cosas y yo todavía las tengo. Así que, gracias a esa niña de aquellos tiempos. Nosotros tenemos un maravilloso episodio dedicado a la experiencia de Japanimation, ¿no es cierto, Pau? Sí, y es escuchar. Demasiado, con harto tecito. Ya, con mucho tecito lo voy a escuchar. Sí, sí. Qué bacán, mira, qué curioso, parece que te trajo harto el tema del merchandising, Carla, de comprar cosas. Sí, siempre, cachurera, toda la vida. Mira, hubieran sido buenas amigas y Pau y buenos negocios. En ese sentido. Ahí se van a hacer la manita. Sí. Siento que hay mucha gente que conozco ahora en la actualidad o que conozco de no sé, de hace algunos años atrás, que estuvimos en los mismos lugares al mismo tiempo, viendo las mismas cosas y que nos conocemos después. Por alguna razón todos nos volvemos a juntar de alguna forma y todo tiene que ver con esos ciclos de anime, esas idas a no sé, al Euro y todo eso. Sí, Chile es un país particularmente ñoño, la verdad, pero de todas maneras, el año de día es chica, así que... Sí. Uno se encuentra de repente con gente y empieza a anexar, de hecho, yo he conversado, de repente sale ese tema de hablar, bla, bla, y esta persona, tú conocías a esta persona, de hecho, nos pasó acá en el programa una vez, con el Opi, ¿te acuerdas? Sí, era como, tú estás en el cumpleaños de no sé quién, y algo, Y se dieron cuenta en el programa que se cachaban. Que conocíamos a una misma persona, porque ahora el mundo ñoño igual sí. Es chico, a pesar de todo, a pesar de que sí. Chile es un país sí. Que yo considero dentro de Latinoamérica bien nerd, pero... La verdad es que sí. Hay muchas personas que de alguna forma u otra coincidieron en los mismos lugares y uno se da cuenta después. Sí, es cierto. Y bueno, Carla, cuéntanos si te acuerdas ahí también ese primer momento en tu vida cuando conociste Sailor Moon, ¿cómo conociste la serie? Bueno, Sailor Moon la conocí también de la misma forma que los otros animes, uh-huh. Y era porque yo veía tele con mi prima chica, que es como que fuera mi hermana, uh-huh. Mi prima se llama Camila, entonces ella también veía era igual que yo, pues veíamos siempre tele y llegó un momento en que, no sé, pues por ejemplo, como yo era mayor, yo soy mayor que ella 5 años, no sé, pues a veces yo tenía que estudiar más o hacer más cosas y estaba un poquito más ocupada. Más responsable. Claro, pues después yo entré a la adolescencia y ella igual era más chiquitita. Entonces ella siguió viendo más anime. No es que yo haya parado en algún momento, pero había cosas que a veces tenía que hacer y no podía estar, no sé, pegada a la tele como cuando era más pequeña. Uh-huh. Entonces ella se puso a ver más anime y se puso a ver, por ejemplo, Slam Dunk, se puso a ver Sailor Moon y cosas así. Y ahí me dijo, oye, pero ve esto, te va a gustar. Y yo dije, ya sé, veámoslo. Y empieza Sailor Moon y es como, no, ¿qué es esto? Me encanta, es esa maravilla. Más encima que en ese momento tú podías ver un capítulo al día, entonces queríais ver todo. Y que mire, primero salió la Sailor Moon, la importante, como digamos, la protagonista. Después sale la azul, después sale la roja, después la verde. Y después tú te das cuenta que hay muchas Sailors y tú quieres escoger una, identificarte. Y después te aprendes los nombres y todo, pero siempre con esa ansiedad de que, ay, quiero que sea mañana porque quiero ver otro capítulo. ¡Qué bacán! Era bacán, pero también era terrible porque ahora uno puede verlo todo en un día. Pero en esa época no. Sí, bueno, a pesar de que yo he contado, Carla, acá en el programa, que yo era tan estúpidamente enfermo por Sailor Moon que yo era esas personas que tenía la suerte, lo digo, lo acentúo, la suerte, porque nosotros estábamos colgados de la televisión por cable. Y yo, esas personas que en vacaciones, especialmente en vacaciones, yo era capaz de ver Sailor Moon las cuatro repeticiones del día, etcétera, y en Chilevisión, en un puro día. O sea, Así. no es maratón, era ver cuatro veces lo mismo, sí. Sí, así enfermo, y el mismo episodio, así enfermito, Pero pero cuatro veces el mismo episodio. sí, así enfermito, así la amaba, así de locura era por mí la serie. Y además, yo creo que yo siempre doy este ejemplo, especialmente con el tema femenino, pero la programación infantil dirigida específicamente al público femenino, además de que era poca, era bien penca. Entonces, Sailor Moon acá en Latinoamérica también fue revolucionario en ese sentido. Sí, es verdad. Así que yo creo que también te debe haber pegado por ese lado, ¿no, Carla? Claro, o sea, toda, siempre uno acostumbrada a ver, no sé, po, los Caballeros Zodíacos, que eran puros niños ahí con sus armaduras y peleando. Dragon Ball, la misma, el mismo asunto. Y así muchas series eran muy enfocadas como supuestamente para todo público, pero la intención era como más para niñito, por ponerle un nombre. Y llega Sailor Moon y tú ves ahí a la Sailor Scout haciendo todo lo que una quiso hacer alguna vez en la vida. Y el mundo, yo siento que se abre cuando uno ve esa serie. De hecho, por algo hasta el día de hoy, todavía la gente sigue viendo Sailor Moon sagradamente. Y no solo lo que las veíamos cuando éramos chicos, sino que la gente, los niños, las niñas de ahora, en la actualidad, yo tengo, no sé, pues, las hijas de una amiga y ven Sailor Moon y les encanta. Son unas niñas como de 5 años y la aman. O sea, de verdad, el cambio generacional no ha afectado a Sailor Moon para nada. Nosotros cuando empezamos esta maratón, si por llamar así esto que hemos hecho Sí. acá en Otaku No Chiosa, nosotros comentamos de que Sailor Moon son, junto con Dragon Ball y alguna otra excepción de la regla, son de estas series que unen generaciones, y que Sí. yo sé que les va a doler lo que voy a decir, pero ya vamos para casi la tercera generación de personas que se han enganchado con Sailor Moon acá en Latinoamérica. Entonces imagínense. Sí, es verdad, o sea, no cambia, o sea, puede ser una persona que la vio su primera transmisión o una niña o niño de 5 años y va a estar pegado a la tele igual, y te va a gustar igual. Y específicamente sobre la experiencia de Sailor Moon S, ¿tú fuiste de esas personas que la vio desde el principio, Carla, Sailor Moon, o te la pillaste de repente en medio de la programación? No, la vi desde el principio. La tuve la suerte de no desde el primer capítulo en sí, pero sí desde la primera temporada. Entonces después cuando la repetían, igual tuve la suerte de volver a ver desde el capítulo 1 y de ahí, por la repetición y todo esto, y de ahí seguí para adelante en orden. Especialmente la primera temporada repetido en harto por todo este paréntesis Sí. que tuvo especialmente Chile del salto de la primera temporada R. Entonces Claro, la repitieron harto, entonces tuve la suerte de verla entera y emocionarme con ese final, porque ver ese final sin la historia anterior y sin contexto es como que te perdís la media experiencia. sí. O sea, yo creo, no sé si no te pasó esa estupidez con Sailor Moon Pau, ¿no es cierto? Porque como has contado acá en el programa que... Pero si yo les conté que Ah, es como random verdad. vi el final, de hecho vi el Qué final de la terrible, primera weón. y vi el final de cuando sale esta Sailor Dorada. No, sí, pero ¿sabes qué? Esa weá también la vi, fue sin contexto. Pero ¿sabes Tipo. qué? Pero ¿sabes qué? Eso todavía sigue siendo sin contexto en tu vida, así que piola, piola. Sí, sigue siendo sin contexto. Es que sabes que al final a mí no me importó porque ahora de grande como lo pude integrar mucho más. Yo creo que si hubiese tenido, no sé, entre 18 a 20 y algo años, no hubiese empatizado tanto como ahora. Así que está todo bien, está Sí. todo ahí, ok. Ah, qué bueno. Sí. Sí. Es más, de hecho, eso que está diciendo la Pau igual va buena pregunta. ¿Tú qué edad tenías cuando empezaste a ver Sailor Moon, Carla? Mira, edad específica no me acuerdo, pero sé que era entre la como prepuber y adolescente, por Ya, ahí. nos tocó igual entonces, la misma Sí, no experiencia. me acuerdo, la edad exacta no me acuerdo. Solo sé que mi prima era chica, era niña, y yo era como más preadolescente. Entonces en ese caso te llegó mucho más a los personajes. Claro, o sea, fue, no sé, pues desde niña que yo veía Ángel, Charlotte y todas esas cosas, donde las niñas eran, los personajes femeninos eran bacanes igual y tenían todo su asunto y todo eso. Pero en ese sentido las series no eran como tan aventureras como Sailor Moon, que tenía todas las aventuras que afortunado o desafortunadamente para nosotras solo tenían los niñitos. Uh-huh. O los personajes masculinos, no sé, pues ella y todo eso era como lo más clásico. Y una se identificaba igual porque sí. En ese sentido los monitos igual estaban hechos para todos. Pero cuando tú ves Sailor Moon, no es que Sailor Moon sea específicamente para niñas. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que de alguna forma igual te llega más. Y es como, oh, ella está haciendo todo lo que yo quería hacer. Wow, y sí. De verdad, siento que te abre un mundo a cómo ver la vida. Siento que Sailor Moon, a mí me pasa que Sailor Moon es como Utena. Son esas series que realmente te cambian y te hacen ver la vida desde otro punto de vista. Es como, ah, sigue una serie y bien. No, es como... como que te forman un poco el carácter. Especialmente porque el día de hoy tenemos harto que hablar respecto unido con Utena. Así que... sí. Utena es todo. Sí, así que va a ser entretenido eso. Pero qué bacán escucharte desde la perspectiva que lo viviste con la edad exacta. Y no es por despreciar a la gente que lo vio cuando tenía 7, 8 años. Porque yo, por ejemplo, el primer episodio de Sailor Moon yo comenté que la vi cuando yo tenía 13. Ya estaba entrando en mi adolescencia. Y todo eso, y igual, a pesar de que puede sonar como que era un poco más maduro de mi edad, no tengo idea, porque en realidad no lo era para nada, pero para mí mi experiencia de ver Sailor Moon fue sentado en mi cama o en una silla, comiendo, pasándolo bien, pero analizando la historia, así como calladito y la cuestión. En cambio yo, por ejemplo, y particularmente amigas más jóvenes que yo, la vieron cuando tenía 7, 8 años, entonces vaya su recuerdo de Sailor Moon, es como estar saltando de la cama y creerse a Sailor Moon y tirar los poderes así en la cama y después ir al colegio y jugar a Sailor y toda esa weá. Entonces, como que igual hay una experiencia diferente, pero a lo que voy con esto es que la edad igual influye. Y además también quiero dejarlo en claro, a pesar de que no debería estar haciendo este paréntesis, porque yo creo que es más que obvio, pero cuando yo hablo de este tema de las mujeres y los hombres, no lo hago desde la perspectiva de segregar el público, sino porque a nivel de merchandising, a nivel comercial, a nivel de que está hablando así de los 90, por favor se entienda eso, obviamente está esta mentalidad weona. Se entiende que es otra época y no es que estemos hablando de algo discriminatorio, sino que estamos hablando de algo que sucedía y que era, no sé, pues una forma, como dices tú, de dividir el merch y el comercio asociado a esto, más que segregar personas. Y yo conozco un montón de hombres, amigos, parejas y personas que en esa época amaban Sailor Moon y la veían siempre, y no solo porque... ah, es que no sé, pues que son las niñas bonitas y todo eso. No, sino que la veían porque les gustaba la historia. Sí, claro. Sí, había de todo. Obviamente siempre fue una minoría, yo sé. Porque lo hemos hablado acá un montón de veces en el programa. Que había gente, hombre, que los bulleaban y los bulleaban en el colegio. Y decían públicamente que les gustaba Sailor Moon. A mí, afortunadamente, eso no me ocurrió. Fue todo lo contrario. Yo se lo atribuyo a que mis amigos estaban ahí... diciendo, ay, cachas, igual son ricas las hueonas, esas hueás, loco. Entonces, como que, para mí era como, ok, dedito arriba. Entonces, como nunca me huevían al respecto. De que había eso, lo había. Mm-hmm. Por lo menos yo tuve la suerte de tener, no sé, pues quizás compañeros más, un poquito más, no sé, por decirlo de alguna forma, más abiertos. Y las personas que conozco que les gustaba, no, tampoco les hicieron bullying ni nada. O sea, de que existía eso, claramente existía. Solo que siento que Sailor Moon igual pegó a casi la mayoría de las personas que la vieron. Sí. O sea, espero que tengas, que hayas tenido todo eso. Sí, es que yo lo vuelvo a destacar porque acá la Pau debe acordar que, inclusive no en episodios dedicados a Sailor Moon precisamente, ha salido siempre ese tema de que los 90 era esa estupidez, esa tontera de que no, es que Dragon Ball son para los niñitos y Sailor Moon es para las niñitas. Y lo hemos hablado mil veces acá, que es como Lulz. Sí, es como... pero bueno, ha sido... creo que particularmente con Sailor Moon es la serie con la que más hablamos de eso en todo caso. Pero como que también, igual un poco aparte, pero lo hablábamos de que aún hoy, por ejemplo, es más común que sea un público masculino el que consuma anime, sin necesariamente ser como otaku, por ponerlo. Entonces creo que esa segregación igual existe en alguna medida, pero pero ahora está como mucho más masificado, entonces da un poco lo mismo también. Sí, además que quiero recordar que también esto va reflejado a la importancia que fue la parrilla programática de los 90, porque como estaba diciendo, no había nada similar para el público femenino. Si yo siempre tiro la talla que antes el hormón, ¿qué? Onda Princesa Caballero a todo reventar. Princesa Caballero, por ejemplo, yo no la he visto. Yo sé cuál es, sé lo que se trata, todo, no la he visto. Yo siento que de alguna forma antes de Princesa Caballero, o sea, perdón, antes de Sailor Moon estaba Lady Oscar. Sí, Lady Oscar, pero lo que pasa, mira, Lady Oscar es maravillosa. Para mí, bueno, ya sí, algún día hablaremos de ella. Es mi anime favorito de la vida. Sí, lo sé, muy bien. Muy bien, fuck yeah. Pero a lo que voy con esto es que, si bien la dieron antes, la dieron mucho antes, igual era, era un público Lady Oscar muy... Lady Oscar la vi niña, y siento que es muy parecido con Utena. Bueno, Utena la vi más adolescente, pero para mí Lady Oscar también es de esas series que si yo no la hubiera visto, yo no sería la misma persona que soy ahora. Maravilloso. Así, ese toque, onda. Si Lady Oscar en mi infancia, yo no sería Carla, yo sería otro ser humano. Tal cual, que la raja escucharlo, porque para mí es espectacular. Pero lo que voy con esto es que yo igual no las pongo en el mismo saco, porque siento que si bien igual podéis tener 8, 9 años y entre comillas disfrutar un montón de cosas de la serie, igual era para un público más, un poquito más grande. Sí. Que además siempre hablamos de este tema, dependiendo de la edad, del tema de la continuidad. Que creo que tú también lo habías dicho, Hayama, o particularmente no era con Sailor Moon, pero que es esta serie en que tenías que poner atención de cómo iba avanzando la trama, no era como verlo en Looney Tunes, que daba un poco lo mismo. Claro, continuidad. Por ejemplo, sí. Sí, también tenía muy... Bueno, además que el Lady Oscar, es así que una serie que te perdí un episodio y que hay perdidísimo. Sí, po. Claro. Sí, entonces la verdad pasaba mucho, pero bueno, una serie maravillosa que algún día hablaremos acá, pero... para mí la verdad es que Sailor Moon sí estaba reflejado en ese público que fue revolucionario acá en Chile, en Latinoamérica, dijimos en eso, particularmente en Latinoamérica, bueno, en Estados Unidos también, la verdad, para que estamos con cosas en Occidente. Para los japoneses no, porque ya habían dado un montón de Michael Girls antes, pero la verdad es que siempre fue un tema de mucha conversación cada vez que sale el tema Sailor Moon, y hoy día no hacen la excepción. Y bueno, ya la Carla comentó un poco ese tema de Sailor Moon, bueno, obviamente el amor a Sailor Moon ese que también profesa, pero te cuento, Carla, y para la gente que lo está escuchando, que igual ha sido entretenido, muy entretenido, por lo menos para mí, escuchar a la Pau sobre su experiencia de Sailor Moon, porque a pesar de que igual se acuerda y igual vio capítulos cuando niña, ella ha sido súper enfática en decir que en realidad tú sientes personalmente que para el programa ha sido la primera vez que realmente sientes que la estás viendo. Sí, definitivamente, porque particularmente para ese, hubo un periodo en que no vi nada, absolutamente nada, y después de repente apareció esta cuestión de las semillas, y estaba súper confundida porque en un momento pensé que estaba viendo Senki. Claro. Esa onda. Cuando se comía, sí, la semilla. Completamente perdida en el universo, tiempo, espacio, todo así mal, muy mal. Así que, como para que tengan una idea de cuán perdida estaba, como no me dejaban ver tele, como que de repente veía y era otra wea, había cambiado todo. Como que en tu mente estaba viendo Sailor Moon y estaba empezando a salir a Cherry, así. Sí, una cuestión así, como que de verdad era como, ha pasado 85 días desde la última vez que prendí la tele, una cuestión así. Sí, ¿no? Entonces para ti ha sido una experiencia novedosa. Sí, no, y aparte, con esta temporada fue realmente entender este amor a esta temporada también. Ah, claro. Pues todos me decían, cuando le contaba a amigos, me decían, es que cuando veas ese te va a encantar, lo vas a amar, etcétera. Y era como, no sé por qué, pero ya. Y ahora, ¿algo cachas? Algo cacho. Muy bien, muy bien. Sí, mira, yo la verdad, en el contexto personal, si no han acompañado en toda esta maratón de Sailor Moon que hemos hecho en Otaku No Chiyoso, se acordará que yo comenté toda esta experiencia de la frustración que yo tuve del salto de la temporada primera R, que me di vueltas porque estaba vuelto loco con la serie, y que acá en Chile, particularmente solo en Chile, hubo esta pausa de muy larga de repetición de la serie hasta que salió R, y durante todo ese tiempo yo me volví loco. Te cuento, Carla, que yo comenté en el capítulo anterior de R que estaba tan desesperado por saber qué pasaba con la serie que terminé viendo la película de Sailor Moon R en coreano con subtítulo en chino mandarín. Estuve ahí alguna vez en mi vida. Me pasó con una de Slam Dunk. Vi una de Slam Dunk en... No sé exactamente qué idioma, pero debe haber sido en chino con subtítulo en japonés y yo obviamente no entendía nada. Pero sí, he estado ahí. Yeah, been there. been there. Ya, sí, pero sí, no, yo estaba vuelto loco porque tenía toda esta desesperación. Y la verdad, en este momento, para este episodio, no tengo tanto que contar en esa perspectiva, porque afortunadamente, si tienen buena memoria al respecto, cuando empezaron a darse los muneses, la verdad es que la experiencia fue mucho más expedita. Como que el salto de la primera temporada de R fue doloroso como fan, pero ya de ese hasta Stars ya fue algo mucho más piola. Mucho, mucho más piola. Y ese tema, para darle un poco como en lo técnico, la verdad, pero lo voy a adelantar ahora, porque igual creo que es interesante, es que eso pasó y se notó mucho más en Chile porque por lo que he estado comentando, que Sailor Moon S es la primera temporada del doblaje latino que no tenía conexión con lo que había pasado en Estados Unidos. No sé si es difícil que se den cuenta de eso, porque la verdad es una cosa como un poco más para la gente que estaba muy muy así con el ojo puesto, pero ustedes saben que Serena, todos esos nombres que vienen del doblaje norteamericano, Lita, todos esos Andrew, Molly, todos esos cambios de nombre, eso de las Sailor Scouts, no, las Sailor Guerreras, eso viene del doblaje norteamericano, etcétera, etcétera. Entonces lo que ocurrió fue que hasta R, acá estaba el tema del doblaje norteamericano encima, y lo que ocurrió fue que Latinoamérica se la adelantó a Estados Unidos. Y ahí la gente de Intertrack terminó doblando la serie, pero ya de manera independiente, y gracias a eso es que la Outer Seche se llama Haruka y Michiru. Porque si no hubiera pasado eso, como anécdota, para gente que no lo sabe, en la versión norteamericana de Sailor Moon S, Haruka y Michiru se llaman, creo que se llaman Amara y Michelle, si mal recuerdo. Sí. Acuerdo, pero solo me acuerdo de que en España se llaman Timmy y Vicky. Y es como, ¿what? ¿Qué? Sí, bueno, es que se llama Timmy y Vicky. España es otro mundo ahí con Bunny. No, España es otro mundo. Onda Bunny. No, pero yo, a mí Patricia y Carola es lo mejor. Bueno, la Patti, bueno, la Patti Kino. Patricia y Carola es igual. No, y Jotaro se llama Andrea. Andrea, bo. Son todas como, Andrea, son todas como amigas del colegio, así. Andrea y no, pero fuera de Patricia, Carola y Andrea, Vicky y Timmy. Bueno, yo les comento que incluso en España no hay mucho amor por el doblaje español de Sailor Moon, ni siquiera en su país natal, la verdad, por lo que me he dado cuenta. Así que no me sorprende mucho, pero la verdad es que nosotros nos salvamos de eso, y por eso mismo es que esta fue una temporada que el doblaje fue bastante bacán, porque ya no tenía nada de estas tonteras, a pesar de que obviamente por temas de continuidad decidieron mantener los nombres de la temporada anterior, es obvio, para no dejar tanto la cagada. Pero fue entretenido, por eso se llama Haruka y Michiru, que yo lo agradezco porque me encantan esos nombres, por cierto. Sí, porque además tienen como buen ritmo al decirlos, como Haruka y Michiru, suena bien. Sí, ¿no? Y al fin te sentías que estabas viendo una cuestión japonesa, pues sí, de verdad, de repente era un poco estúpido lo que pasaba en el doblaje, pero afortunadamente ese fue un cambio que yo lo agradecí, yo lo noté al tiro. Porque tú cachaste que no habían muchos nombres japoneses en la serie cuando la habían doblado acá. Entonces, cuando se llaman Haruka y Michiru, dije, oh, se llaman como en Japón. Porque, bueno, yo, como viejo de mierda que soy, yo ya, especialmente cuando están dándose los muneses, ya estaba súper ultra enterado de todo. Sí, de hecho, yo quiero comentar que si hay algo que yo me arrepiento, honestamente, como experiencia, es que, bueno, y por cierto, lo vamos a decir súper rápido, obviamente. No vamos a hablar de que no estamos a empezar los spoilers. El día de hoy. Esta es una parte donde nos vamos a spoilear completo a segundo uno, porque es la tercera parte de Sailor Moon, así que cock. Pero yo me acuerdo que bueno, sí, aunque nosotros igual respetamos a la gente que no ha visto las cosas. Afortunadamente tenemos un público que aprende con nosotros, lo cual yo lo agradezco mil. Pero obviamente esto es una cuestión con continuidad, así que aquí nos da lo mismo el tema de los spoilers, pero a lo que voy es que si hay algo que yo me arrepiento y que no fue, bueno, yo no tenía nada que hacer al respecto, me lo leí, me enteré y fue como, ¡ah! Es que antes de ver Sailor Moon S yo ya sabía que Jotaro iba a pasar la cuestión de ser la célula de la destrucción y Saturn y todo eso, yo ya sabía ya. Y yo sé que para mucha gente eso también era una parte como súper, ¡ah! Así como, ¡qué bacán! Y para mí era como, ¡ah! Sí, ya me enteré. A mí fue así, plot twist. O sea, obviamente desde un principio se entiende porque está esta Jotaro niña en su casa, medio encerrada, y entre medio aparece el enviado del mal, que está como en una pieza con unas muñecas y es como una especie de marioneta, como en un teatro de sombras súper lúgubre. Entonces ya igual se entendía que era ella. y que también se sabía que era una Sailor, pero después que era la otra, la Dama 9, sí, la Mistress Anne, y es como, a ver, ¿cuántas personas hay adentro de esta niña, pobrecita? Ah, y todo el desenlace que venía después, que bueno, además de haber estado metido en el tema del anime, porque, bueno, yo no compraba mucho, pero mis amigos tenían caleta revistas de España, y te spoileaban todo lo que pasaba en Sailor Moon, porque en España están infinitamente más adelantados, lo que pasaba en Estados Unidos. Yo les comenté que mi experiencia con Sailor Moon también vino muy de la mano con los juegos de Super Nintendo, por ende, cachaba que había un montón de personajes que se venían, ya conocía el Outer Senshi. Entonces, para mí igual fue una experiencia un poco levemente spoileada, pero afortunadamente no tan arruinada, porque yo solamente cachaba el tema de los personajes. Sabía qué personaje era cuál, pero no cachaba su background, no cachaba su historia. No así como Dragon Ball, que Dragon Ball sí que la tenía mega ultra spoilea. Yo solo puedo agregar que en mis tristes historias de prender la tele, justo vi el capítulo en cuando Jotaro se va a pelear con la cosa, po. Entonces estaba todo el capítulo como, yo sé quién es, pero ¿cómo? ¿Y cuándo? ¿Y cómo llega esto? Al menos eso no lo sabía. Bueno, por claro, lo menos. Claro, saltamos el contexto. Es que he llegado a un punto en la vida, como muy hablando como si fuera muy vieja, pero que al final me interesa más los procesos de los personajes que el resultado. Sí, claro. Sí. Como decíamos con una amiga, como los spoilers son para débiles. No es verdad eso, ¿no? Pero sí creo en que puedes repetir muchas historias, importa mucho cómo están contadas. Eso. Especialmente una temporada como ese. Sí, no, la embarró. Sí, para mí fue una experiencia muy bacán. Yo lo dejé en claro y creo que para la Pau, no sé si fue tan igual, pero igual también compartimos algunos comentarios en ese episodio que la temporada de Sailor Moon R es una temporada de cosas buenas y malas. Para mí, yo lo pasé bien y todo, pero comenté de que no tuvo el impacto ni tiene ni la mitad del cariño que yo tuve la primera temporada. La verdad es que fue piola, fue Sailor Moon R, lo pasé bien, pero para mí se fue en esta volada épica, futurista, espacial, incluso a ratos, que para mí era como too much. No estoy despreciando la serie, de hecho, con Super S me van a ver rabiar de verdad, saludos. Es que Super S es complicada igual. Sí, ahí es, bueno, ahí sí siento que de alguna forma, yo no sabía que existía, por ejemplo, el relleno en Sailor Moon. O sea, yo sabía que existía el manga y que de ahí se hizo la serie, pero yo no sabía que la serie tenía tanto relleno y que le habían cambiado los diseños. Esas son cosas como que uno va sabiendo después. Entonces después yo me enteré que R no estaba en el manga y dentro de todo, claro, sí la encontré un poquito como más flojita que la temporada 1, pero mala en sí no la encontré. Yeah. Pero después cuando llega Super S y es tan larga y tan... ¡Oh! Es como... Y tan de repente se hace como, esta temporada, es como que no va a terminar nunca. Ya, bacán escucharlo. También tengo una opinión muy similar, Carla. Somos almas gemelas de la experiencia de Sailor Moon. Ay, que además... Yo no sé nada. No, tranqui, que como la Pablo está viviendo para cada episodio, para ella es como sorpresa entre sorpresa, así que más bacán para mí. Pero... Porque de Super S sí que no sé nada. Eso sí que, nada, cero. No voy a decir nada, solo quiero decir así como una cosa nomás que... Claro, es súper larga, es súper, a veces es como interminable, es como una y otra vez lo mismo. Y por ejemplo, a mí la villana de Super S es la que más me gusta. La Negerenia. Sí. Esa encuentro que es mi favorita. Solo que la historia en sí, siento que le dan muy poco protagonismo, muy poca importancia. Siento que ese personaje, tanto en la temporada de Super S y en la película, la última que salió en Netflix... Siento que se lo han forreado demasiado. Podían haber tenido una villana ya, pero... Espera. Es que pasa que yo de verdad no sé nada. Es que pasa que yo de verdad no sé nada. Ni siquiera he podido ver esa película para no... Porque no entendería nada. Como que vivo segundos. No voy a decir nada de argumental ni como para spoilearte. Solo era el alcance de que siento que es una villana que se han forreado... permanentemente. Eso, es una cosa de gusto nomás. De entonces claro, pero ya... no voy a decir nada de la historia como para arruinar la experiencia, nada, sí. En ese sentido, no, tampoco me gusta hacer spoilers. Bueno, me encanta que la Carla haya presentado la experiencia Super S diciendo, oye, no sabía lo que era el relleno. Yo lo dejo como en eso. Sí, no sabía cuándo era... cuando era chica, yo no sabía que las cosas se alargaban por temas de Lucas. Yo no tenía idea. Sí, yo era una persona que solo veía tele y le encantaba, pero no sabía que había una industria de atrás tan grande que tenían que hacer que las cosas dieran tanta plata. Sí, bueno, no, va a tocar ese episodio, va a tocar. Man. Sí. Ese, va a ser entretenido hablar de eso. Pero bueno, la cosa es que yo lo adelanto al tiro, ya está clarísimo, lo dijimos desde el segundo uno. Yo amé ese, para mí fue recuperar un poco la leve, igual, no le voy a poner tanto color. Sí, yo lo pasé bien con R, pero bla, ahí en el capítulo yo comenté mi opinión sobre la temporada, etcétera. Pero Sailor Moon, esa fue la temporada que vino a reivindicar mi amor y mi pasión a Sailor Moon. Fue como, sí, weón, esta weón realmente es bacán. No fue como. Y creo que mucha gente le tiene que haber pasado eso. Como que no fue un What Hit Wonder, sino que realmente era como, ya, vamos, que continúe esta cosa. Porque sí, yo comenté en el primer episodio, y sigo manteniéndolo a pesar de lo que acabo de decir, que para mí me gusta tanto la primera temporada de Sailor Moon, tanto, que si hubiera terminado ahí, y ese fuera el final oficial de la serie, yo hubiera sido la persona más feliz del mundo. Fin. Sí, es verdad, yo creo que opino lo mismo que tú. Como que el resto me hubiera dado lo mismo, pero afortunadamente Sailor Moon S salió muy buena, muy entretenida, muy memorable, muy icónica. Lo vamos a estar conversando especialmente por varios elementos que atraparon mucho, porque yo sé, lo vamos a conversar ahora cuando estamos hablando de una experiencia ya más completa y suelta, que también hay mucha gente que se pasó el rollo porque esta es la temporada como edgy, oscurita de Sailor Moon desde ciertos parámetros de la serie. Claro. Había como todo esta gente que decía como que no sé si sea un pasada de rollo, no hasta los niveles de, por ejemplo, lo de Macross Plus, como comenté, pero había ciertas personas que sintieron que el tono de la serie había crecido un poco con su público, como un año más, así como vamos creciendo con la serie, vamos experimentando cosas nuevas, vamos de a poco, ¿cachai? Como que esa fue la sensación que mucha gente tuvo con Sailor Moon S, y para mí fue, sí, fue revalidar mi carnet de socio. Membresía. Sí, la verdad yo pasé súper bien con ese. Era, bueno, era muy evidente todo lo que pasó con lo de Haruka y Michiro, que lo voy a comentar más adelante, que impactó a mucha gente, especialmente acá en Latinoamérica, por la temática que tiene y además por la historia en sí. Y además porque, claro, si bien esto, yo obviamente yo no lo sabía en la época, ni mucho menos, pero con el paso del año empecé a estudiarlo y a leerlo, especialmente ya cuando mi amor a Utena estaba ya en lo alto, fue enterarme de que esta temporada había sido dirigida por el maestro Kunihiro Ikuhara. Sí. Maravilloso. Eso va a ser parte de la experiencia que vamos a estar conversando el día de hoy. Entonces, sí, todo fue. Falta. Sí. No sé si quieras comentar algo más de la experiencia antes que saltemos lo técnico, Carla. No sé, por ejemplo, si tus compañeros les gustaba, si no, si les chocó el tema de Haruka y Michiro, si les encantó. Mira, lo que pasa es que cuando, como te comentaba hace un rato, cuando yo era niña y veía anime y monito animado, Nickelodeon, lo que fuera, Cartoon Network, todos mis compañeros del colegio estábamos en la misma. Estábamos todos comentando, todos, niñitas, niñitos, todos en la misma. Ya. Después, cuando empezamos a crecer y llegó la adolescencia, ya las cosas, las aguas se empezaron a dividir. Y ahí la gente, mucha gente de mis amigas y amigos del curso ya no veían tanto anime y no les gustaba tanto el asunto. Y yo en mi adolescencia empecé a dibujar. Y empecé precisamente a dibujar anime. Típico cuando uno es más chico y empieza a dibujar los monitos. Y yo dibujaba así, estilo full anime, pues. O sea, no dibujaba así como, no sé, por alguna cosa como más, no sé, por ponerla entre comillas, artística. No, yeah. O no sé, por ligada, no sé, por comillas, bellas artes. No, yo dibujaba anime, así full anime. Entonces éramos una compañera y yo, una compañera que se llama Paula, que le, siempre le voy a guardar mucho cariño, y yo perdí contacto con ella porque, bueno, años del colegio. La vida. La vida, sí, la vida. Uh-huh. Pero con Paula dibujábamos todo el tiempo anime y no pescábamos las clases. Y nos sentábamos juntas y lo único que nos dedicábamos era dibujar, y dibujábamos precisamente a las Sailors. Entonces yo, cuando me dicen cuáles son tus inicios como ilustradora, yo digo, a mí me enseñó a dibujar Sailor Moon y la Sirenita. Porque yo todo lo dibujaba como Sailors o como sirenas. Entonces, obviamente eso para el resto de tus compañeros era como, oh, que son nerds, oh, qué estúpido, están dibujando los monos chinos. Y todo así terrible pesado. Pero a nosotras dos no nos importaba nada. Y siempre con Paula, ya no sé, pues ya primero, medio, segundo, medio, así ya cuando eres más grande, tercero, cuarto. Nosotras siempre metidas en el anime, siempre metidas dibujando y todo eso. Y continuamos viendo Sailor Moon y todo lo que llegara. Ahí ya uno empieza a consumir más anime de otros tipos, llega Utena y toda la cuestión. Y llega Sailor Moon S después, y bueno, obviamente el tema de Haruka y Michiru es como icónico, así, emblema, porque llegan estas Outer Sailor Scouts que son como más poderosas y más misteriosas, y además son como más grandes, no son tan chicas como las otras, que todavía son más niñas. Entonces, me recuerdo siempre con mucho cariño esos años en que con mi compañera Paula dibujábamos externamente, y para mis pares no era tan importante, era como, ah, sí, ya... Y ya como que se les había pasado un poquito el amor por el anime. En cambio, nosotras dos siempre ahí, eternas. Y obviamente nos trataban de ay, que son nerd, que son ñoña, que son cabras chicas, que son pendejas. Y a nosotras no nos importaba nada. Solo nos importaba dibujar y seguir viendo los monos chinos. Mira, qué lindo que lo hayas comentado. Porque acá en el programa, lamentablemente, hemos contado historias totalmente al revés. ¿No es cierto, Pau? Sí, no, es como... Creo que muchas veces son experiencias en solitario, así que qué bacán que lo hubieses podido compartir con alguien. Sí, porque... fue hasta como la mitad nomás, solo quiero hacer la salvedad que después Paula se fue del curso y quedé sola. Ah, ya. Yeah. Porque por razones de la vida ella, pucha, tuvo un mal momento familiar y repitió de curso y ahí nos tuvimos que separar. Ya. Yeah. Pero sé que cada una en sus caminos individuales siguió la misma igual. Dale, bacán. Porque yo sé que lo que iba a decir la Pau tenía que ver con la gente que lo vivió más en solitario, o la gente que le ponía problemas en la casa para ver anime, etcétera. O la gente que le hacían bullying, pero bullying pesado. Sí, también. Porque en esa época no es como ahora, que ahora ser ñoño era una persona así casi que común, pero en esa época ser el nerd, el otaku y todo eso, de verdad, te hacían bullying. De verdad era problemático para muchas personas. Que lo que yo iba a agregar también era que tu experiencia de dibujo es como, bueno, hemos tenido otros ilustradores también invitados y también muchos como que su experiencia, no particularmente con Sailor Moon, pero sí empezaron como lo que sería su carrera artística gracias al anime. Así que eso nomás, como... Me acuerdo que en un momento alguien en el metro como que hablaba de que tenía una compañera que era otaku y era como, obvio que dibuja bien, porque todos los que les gustan los monos chinos dibujan bien, una cosa así. Y yo como, Y yo, Ya, dejémosla ahí nomás, pero sí, lo entiendo la experiencia. Yo lo único que podría agregar antes de pasar a lo técnico es que creo que como lo único chistoso que podría comentar, entre comillas, bueno, chistoso porque lo recuerdo como con talla, pero en su momento igual fue como, que a mí particularmente el tema de Haruka y Michiru no fue algo tan impactante, más que nada porque ya yo ya estaba muy metido en el tema de otaku, así que había visto un montón de mierda, la Paula ya lo tiene más que claro en el programa. Entonces, para mí no fue como todo este shock que fue para mucha gente, esta revelación del tema homosexual entre los personajes y la relación, etcétera. Pero lo que sí puedo comentar al respecto es que, creo que lo comenté acá en el programa, antes lo voy a volver a comentar porque era experiencia completamente de parte de la bola ADS. Yo tenía un compañero de curso, Francisco, que le mando un saludo, que él no le gustaba Sailor Moon, pero su hermana sí. A su hermana le gustaba harto. Entonces, cuando yo iba a su casa, que más que nada yo iba a jugar PlayStation, me acuerdo. Estábamos hablando del año 98, si mal no recuerdo cuándo fue esa época. Me acuerdo que yo iba y su hermana era la que le gustaba mucho Sailor Moon. Le gustaba mucho, mucho. Nunca fuimos amigos, conversamos re poco, pero yo sabía que le gustaba mucho. Y esta señora, la madre de ellos, era una persona estúpidamente católica, conservadora. Hacía el máximo... Y yo lo que conversé acá hace un tiempo atrás, y que es mi mayor recuerdo de esa experiencia de Haruka y Michiru, es que esta señora, desde que empezó Sailor Moon S, yo soy testigo, no estoy hueando, llamaba por teléfono todos los días a Chilevisión para que sacaran Sailor Moon de la tele porque decían que había lesbiana en la tele. ¡Ay, qué horror! Pero ganaron. Sí, al final ganaron. Al final ganaron, pero yo me acuerdo. Yo iba para allá, íbamos a jugar, y yo al principio pensaba de que, porque él me contó, mi compañero me contó en el curso, así, no, mi mamá llama, y me lo decía como talla, así como, puta, que huevona mi madre, así, a ese toque, ¿cachai? Y me acuerdo que yo pensaba que era como, no, tal vez no tan serio, que había llamado una o dos veces, y no, yo cada vez que íbamos a jugar PlayStation, me juntaba mucho con ellos para allá, con su hermano también, llamaba sagradamente todos los días. Y los de Chilevisión le decían, sí, señora, claro, no se preocupen. Bueno, seguro quiere sacárselo con el rating que tenía en esa época. Claro, sobre todo por el reclamo de una señora. Sí, ¿no? Y los sponsors y la publicidad que tenía el Club de los Tigritos. Yo me acuerdo, de hecho, que ¿sí? en el capítulo del audio del podcast tú comentaste, me acuerdo perfectamente, Carla, que decías que te daba envidia porque se comieron Milky Bar en el programa. Decía, uy, la wea cara. Era terrible. Era en el Club de los Tigritos, sí, lo voy a mencionar. La animadora del Club de los Tigritos, ¿cómo se llama? Paula. ¿Marcela o la otra? Gabriela. ¿Marcela o la otra? No, Marcelo, no, Marcelo de Cachureo. ¿Estás segura? ¿No se llama Marcela? No, creo que se llama Gabriela. Bueno, Gabriela, supongámosle Gabriela ya, no sé, no estoy segura. Pero la chica que animaba al Club de los Tigritos, una periodista chilena. Bueno, la cosa es que ella animaba y Milky Way esponsoreaba, auspiciaba al Club de los Tigritos. Y ella todos los días en cámara se comió Milky Way. Y en esa época eran tan caros y obviamente yo no tenía ni uno. Y era como, hoy todos los días se lo comía con tanta pasión. Y era como, hoy me da envidia esta saga. Sí, oye, que Nunca lo olvidé. Qué vergüenza decirlo, es la Caro Gutiérrez. Es la tía. Ella, sí. Qué vergüenza no saber su nombre, pero sí, ella. Sí. Carolina Gutiérrez. Y nada que ver, más me dije Gabriela. Es el Alzheimer de la edad ya. Es todo el Alzheimer. Ah, pero sí, la verdad es que esa fue mi experiencia más cercana a ese tema, porque honestamente da lo mismo. De hecho, yo tengo que confesar con alegría de que dentro de la gente que veía Sailor Moon de mi grupo específicamente, obviamente esto no representa a todo Chile, todo el mundo se lo tomó súper natural, weón. Fue como, qué bacán, fin, weón. Y yo, sí, fue muy bacán. De hecho, me da vergüenza que sea una, haya sido como tema hace un par de años nomás, qué rabia, weón. Sí, en ese momento, como te decía, mis compañeros de curso no estaban muy metidos ahí, pero las otras personas que yo conocía a través de foro o de los siglos de anime, todo tampoco era tema, si en realidad era tema para la gente más adulta, o sea, era como el prejuicio, la discriminación y todas esas cosas, pero para la gente joven que lo veía era así como, oye, qué bacán esto, y decían todos, decían, y qué rabia que les ponga que son primas. Porque no son primas. No, son muy buenas amigas. Sí. Son muy buenas amigas. Y ojo, nosotros nos salvamos brígidamente. Y justo en esa temporada, porque podría haber ocurrido del tema de que eran primas como en Estados Unidos, Paul. Sí, pues en Estados Unidos eran primas y acá era, como decía Pau, muy buenas amigas. Muy buenas amigas. Yo no cachaba nada de ellas cuando era chica, porque obviamente no alcanzaba a ver de corrido esas temporadas. No cachaba nada, como que veía que salían de repente como en ilustraciones o como material promocional. Porque como mi familia vendía cosas, como que no aparecían de repente. Teníamos los stickers como por temporada. Y en una ocasión alguien como que apareció de manera demasiado woke y decirme como, oye, pero ¿tú cachabas que ellas son como lesbianas? Y yo... Ah, ¿en serio? Y como que yo no lo entendía tan bien en esa época. Uh-huh. Y al final un día aprendí el capítulo en la tele. Uh-huh. Y justo sale este capítulo cuando se toman las manos en la lluvia. ¡Qué clásico! Bueno, siempre veo como momentos decisivos cuando prendo la tele. Así noto. Pero... Sí, pero ¿sabes que ese capítulo me quedó metido no tanto por eso, como que me llamó mucho la atención la intimidad y los colores del instante, que también llegué a dudar que fuera Sailor Moon, ¿cachai? Ese toque. Wow, yo quiero comentarnos esto, un detalle, que esto ya es de guatón culiado como uno que la veía repetida mil veces, pero yo me acuerdo perfectamente que para tal vez ya la tercera o la cuarta repetición en Etcétera TV, esa escena de las manos la quitaron, bueno. Sí, esa escena donde están como en una piscina. Sí, pues. Sí, pues se toman las manos. Bueno, es una escena hermosa. Eso es una escena muy... Y es como dice la Pau, es una escena que tiene una intimidad muy cómplice y muy bonita. Y además, claro, los colores, los tonos, está la lluvia, está como medio atardeciendo. La no música. Sé, la música y los diálogos. Yo me acuerdo que en una... Haruka le dice a Michiru, no me abandones. Uh-huh. Y es como, oh, qué onda esto, qué lindo, qué triste, así como, no sé, ¿cómo pueden cortar eso? ¡Qué crimen! Sí, bueno, yo me acuerdo, la primera vez lo dieron, y fue, de hecho, para mí fue bonito, pero después ya, fue en Etcétera, no fue en Chilevisión, es así, en Etcétera, después lo cortaron, y fue como, y se notó, sí. Porque son esos cortes de Etcétera que no pasan para nada, piola, esos tijeretazos. Claro. Me acuerdo que Haruka le estaba diciendo a Michiru que ella como que se ensimismaba mucho en sí misma. O sea, claro, como que se, se metía mucho en su introspección y a veces sentía como que Haruka la dejaba, a ella la dejaba afuera. Y le decía, no me dejes, no me abandones. Y Michiru le toma la mano y le dice, no, si yo quiero estar contigo para siempre, algo así. Sí, es. Sí, no, es como, esto no es de primas. Especialmente, claro, esto no es de mejores amigas. Especialmente porque... Porque no solamente tenía el tema romántico, sino que tenía el tema de que ellas sabían de que iban a morir, po. Claro, tipo. Mm-hmm. Ellas eran un sacrificio todo esto. Entonces, de verdad, siempre tuvieron ese temor de que iban a hacer su pega muriendo. Entonces, también tenían esa relación tan fuerte, tan especial entre ellas. No era así como que solamente se querían y ya, sino que se querían hasta el fin, porque sabían de que el fin estaba cerca. Claro. Que el otro que era fuerte, que nunca lo dicen de manera como explícita, que eso me gusta mucho, que es esta idea de que ellas de pronto obtienen como esta memoria como casi de sus vidas pasadas. Ajá. Entonces era como esta noción de que se conocían desde siempre, como demasiado intensamente. Sí. Y decía como, esta cuestión es demasiado, como que yo creo que trasciende un romance, es como una cuestión de verdad eterna. Sí, que bueno, eso de igual ha sido como el tópico de Sailor Moon, pues el tema de estos amores predestinados de mil años de resurrección, entre comillas. Sí, y una cuestión así, definitivamente. La forma que tienen de justificar que Darien es universitario y Serena tiene 14. Sí, bueno, saludos a Naoko. No importa, si total están predestinados. Saludos a Naoko. Saludos a Naoko, nomás todo lo que puedo decir. Claro, o sea, no es estupro si está si son de vidas anteriores. honestamente, como que el 80% de las minas que dibujaban Shuyo tenían unos daddy issues, pero tan brígidos, y dejémoslo hasta ahí, nomás mejor. Pero... dejémoslo ahí. Sí. Como un comentario aparte, comentario al margen. Sí, bueno, en fin, yo creo que vamos a lo técnico, ¿les parece? Okay. Dale, vamos a hablar ahora de lo técnico, porque está hablando de esta maravillosa temporada de Sailor Moon, Sailor Moon S, hecho por la Toei, ¿quién más? Y que esta es una temporada que ya estaba completamente consagrada a Sailor Moon, así que ya no era como este tema de, uy, parece que puede ser, de que no les vaya tan mal. Ya aquí ya como que les dio todo lo mismo, ya como que los juguetes vendían caleta, los videojuegos vendían caleta, el merchandising en general vendía caleta, entonces como que ya... Era un grupo afiatado, era un grupo consagrado que le estaba yendo súper bien con la serie. Pero la serie es recordada por varios factores específicos que la volvieron este clásico, que es, que lo quiero comentar a nivel técnico, que es demasiado importante. Esto fue muy llamativo, de hecho es algo que se empieza a notar ya, especialmente de esta temporada para adelante, aunque ya Super S ya sí sería la mierda con esto, pero... esta es una temporada que se sabe de que Naoko Takeuchi no estuvo muy involucrada en la producción de la serie. Ella estuvo más bien alejada del tema, no así como al principio, a pesar de que tuvo todas estas discusiones con Junichi Sato, que lo comentamos originalmente, sí, con el tema de cómo hacer la serie y cómo no, pero ya ella se alejó, no solamente por el tema de tal vez tener conflictos con el equipo, sino que más bien tiene que ver porque también ya estaba tan multimillonaria que ya estaba ocupada en otras cosas, bueno. Sí, yo creo que igual también pude haber ido por eso. Es como, si ya estoy ganando millones, me da lo mismo, güey. Chao. Así que se lo munece. Que bueno, acá no está ese debate y esa discusión que tuvimos en el episodio pasado de, ay, es que ¿qué significa Sailor Moon R? No, bueno, aquí tú veí el tema de los comerciales, suena Sailor Moon Super, así que ya todo el mundo sabe de que es Super. No hay dudas, no hay duda alguna. Se llama Sailor Moon Super, además de que y ya se transforma en Super Sailor Moon. Sí, entonces, ya como que no hay... Sí, lo que pasa, Carla, que nosotros hay mucho debate sobre exactamente qué significaba la R de Sailor Moon R. Entonces, por eso lo conversamos en el episodio anterior. La verdad, siendo súper honesta, no tengo idea de qué significa la R de Sailor Moon R. Sí, por eso fue tema. Sí, por eso fue tema. Pero... Sailor Moon R de, no sé, Richard. Mira, al final como que la pseudo oficial, ojo, pseudo oficial era romance. Ah, ya. Eso era, porque era, al final le habían puesto R más que nada porque el pic fuera del tema de Chibiusa, era el tema de este quiebre de la relación entre Mamoru y Usagi. Claro. Pero bueno, esto es el Moon Super, no hay dudas, que quede ahí clarísimo. Y que es muy importante, no sé si lo puedo decir, pero sí, es muy importante en el final. ¿Cómo y por qué y bajo qué circunstancias Sailor Moon se transforma en Super Sailor Moon? Claro. No es menor esa parte. No, de hecho, es una de las partes, yo diría, más importantes de la serie. Así es como un punto de quiebre de cómo ella evoluciona y avanza. Y cómo y por qué. Sí, brígidamente, sobre todo por el tema de la maduración del personaje de Usagi. Nosotros hemos comentado que ella al final siempre termina siendo esta niña inocentona y un poco tonta a ratos, pero su corazón es lo más puro del mundo. Que aquí en esta temporada se confirma, pero al máximo con el final, para más encima. Sí, Entonces, eso fue parte importante de también querer adaptarlo con el tema de Super, que bueno, para la gente que ha leído el manga y se acuerda bien de esto, esta temporada específica en el manga es lo de Deathbusters, que aquí era conocido como los Cazadores de la Muerte. Así que... igual Cazadores de la Muerte. Sí, piola. De hecho, no sé si se acuerdan, pero en los primeros 2 o 3 episodios no les decía los Cazadores de la Muerte, les decían los Maldecidos de la Muerte. Y yo creo que alguien como que en el doblaje dijo, claro, es too much. Y se lo cambiaron después a los Cazadores. casi todos los episodios le dicen los Cazadores de la Muerte, pero son los Deathbusters. Y esta fue una temporada donde como Naoko ya no influyó mucho, y la verdad es que Junichi Sato tenía mucho que hacer también con otras series y otras producciones. Aquí pasa este salto estúpidamente importante y que mucha gente incluso pone las manos al fuego en decir de que ese es el motivo del éxito de ese para mucha gente. Más allá de lo bacán que sea el manga, por cierto, es que Kunihiko Ikuhara ya no era el asistente, el discípulo de Sato, sino que pasó a ser el director principal. Kunihiko Ikuhara, ¿qué es? Nosotros, bueno, nuestro primer episodio dedicado a una serie fue dirigido a Utena. Sí, po. ese es nuestro nivel de amor incondicional que tenemos a Ikuhara, un autor que esa es la palabra que lo marca por sobre cualquier cosa, más allá de director, más allá de animador, autor. Sí. Él es una persona que marca su estilo. Es un plasma, pero imborrable para todas sus producciones. Tú lo mirás y si ya cacháis un poco, aunque sea un poco de Ikuhara, tú ves la serie y dices, no, si esta weá es de Ikuhara, como que te reíes internamente, porque son detalles muy reconocidos y que es muy entretenido que lo conversemos el día de hoy, porque si bien ya lleva muchos años trabajando en la industria de la animación japonesa, como asistente o como director de episodio, nosotros hemos comentado que hay una diferencia entre ser director general y director de episodio acá en Otaku no Yoso. Esta fue la serie que fue la primera vez que le dieron las riendas de la serie. El propio director anterior de Sailor Moon comentaba que él vio en él, Junichi Sato, el gran Sato que yo lo amo, decir que se había dado cuenta que era una persona que cuando tomaba las decisiones eran decisiones que todo el mundo daba el visto bueno. Era una persona que realmente tenía un ojo muy muy grande. Cabe destacar también que como mucha gente lo sabe, Ikuhara tiene como toda esta onda muy cercana a lo femenino en su obra. De hecho, lo hueviaban internamente de que como que todos eran unos guatones otaku con la barba y la panza, y él flaquito con las poleras hermosas, con esa mechita blanca que hasta el día de hoy la usa. Con su mechita como rubia, así. Siempre a la moda, siempre tirado como la onda Shibuya. En las revistas de Japón comentaban de que literalmente él trajo el visual key a los monos chinos. Como que ese nivel. Y Ikuhara es una persona que obviamente tiene una sensibilidad específica con el tema de lo femenino. Una cosa que nosotros hemos dejado en claro acá, no solamente en lo de Utena, sino que lo hemos hablado con Lobechan, le mandamos saludo, que él fue una persona muy, pero muy influencial en el tema de Shuji Terayama, este director de cine y de teatro, que nosotros comentamos de que él es una persona que influenció mucho, pero mucho, el tema artístico de Ikuhara, este tema de el uso de bancos, eso de aprovechar la misma imagen una y otra vez en la serie, pero de una manera increíble, que siempre estáis como pegados viéndolo, ese tema de las expresiones teatrales, loco, él es muy teatral, muy sí, teatral. No, sí, se nota. Hay que hablar del doctor mismo. Sí, sí, eso, y que eso, por cierto, es específico, es un invento completo de Ikuhara. Si el personaje en el manga es diametralmente diferente, entonces Ikuhara le dieron las riendas para trabajar en esto y hizo su primera gran pega. De hecho, quiero confirmar algo que lo habíamos conversado acá en el programa y que era algo que me penaba por años, y lo vine a confirmar recién ahora, en el 2021, y para este episodio, que nosotros hicimos un episodio de Karashimi no Veladona y yo comenté que cuando la vi, esta película, yo la había visto porque había leído de que Ikuhara rayaba la papa con Veladona, y nosotros comentamos de que esto era como un mito, un rumor del internet. ¿Te acuerdas, Pau? No me acuerdo, pero no me extrañaría. Uh-huh. Y nosotros lo conversamos en ese episodio y siempre fue un rumor y un mito y lo confirmé. ¿Era verdad, Pau? Sí, ¿dónde era, lo averiguaste? Te los puedo decir exactamente, porque está en japonés, así se lo voy a comentar igual. Sale en la revista Boys Animage, la número 27. Ese nivel de detalle. Yeah. De hecho, ahí lo puedo comentar en el blog de Hanabumi. Él comentó de que, cacha este choque. Bueno, ¿tú has visto Belladonna, Carla? No. Bueno, te va a encantar. No puedo opinar, pero la voy a anotar. Te va a encantar, todo lo que puedo decir, ¿no es cierto, Pau? Sí. Te va a encantar. Yo creo que demasiado, especialmente conociendo a la Kami y a la Javi, yo encuentro que vas a flipar. No tengo otra palabra. ¿Cómo se llama? ¿Belladonna? Se llama Kanashimi no Belladonna, se llama Belladonna del Sufrimiento en español. Wow, ya que por el nombre me tincó. Ahí te agregaste de una. Este nombre tan dramático, como que no puedes dejarlo pasar. Estoy anotando. Ya, muy bien. La cosa es que comentó en la Voice Animage, que era esta división del Animage dedicado a los seiyus, solamente al tema de las voces, porque LOL Otaku Japón, que tiene esta revista dedicada solo a eso, que él comentó en una entrevista de que vio Belladonna siendo muy chico. Manzabola, marcado para siempre. Yo no me imagino así. El weón dijo que de hecho había visto anime en la tele, como capítulos de serie, le gustaba el anime y todo, pero creo que fue una de las primeras películas de anime que vio chico, conchetumare. Weón, para pitearse así. Sí, weón, paloyo. Así que lo quería confirmar el día de hoy, me llamó mucho la atención. Y la verdad es que el tema de Ikuhara en la serie es súper cuático, porque este compadre, la verdad, hizo un montón de cosas que no tienen nada que ver con el manga, y que a mí, me gusta más que el manga en ese sentido, que de verdad tiene que ver especialmente con lo de los Witcher 5, bueno, porque fue un genio con todo esto. ¿Eso no estaba o no estaba en el manga? Lo que pasa es que los Witcher 5 sí salen en el manga, pero no tienen nada, de nada que ver con el anime, nada. No puedo imaginar cómo no tendría nada que ver con el anime. Mira, lo voy a... Para no spoilearte mucho, a pesar de que la gente que ha visto Crystal ya lo sabe, porque sale en Crystal. Ellas son como... Yomas. Ah, ya. No tienen esta onda científica de club encerrado en ese laboratorio. No. Ya. De hecho, no salen con el traje científico. No. Salen como peleando, así con el traje de pelea todo el rato. Como en las temporadas anteriores de Sailor Moon, de hecho. Chivo. Eso es. Ya. Ok. Y, loco, para la gente que le gusta Ikuhara, o para la gente que se quiera sumar al amor a Ikuhara acá en el programa, bueno, lo de los Witcher 5 es. Ahora que lo veo con visión de autor, siendo adulto y ya leyendo sobre quién es Ikuhara, leyendo sobre la producción de la serie y todo eso, bueno, es impactante, loco. Usted ve a Utena, ve a Madaguaru Penguin, todas esas series que le gusta, pero especialmente Utena, que Utena es recordada porque tiene todas estas escenas con el Sentai Unmei, Mokuro Shiroku, y todas esas cuestiones con estas escenas así que se repiten y una y otra vez, con animación bacán, pero son como media ambigua y como que todo es medio tétrico. Loco, cuando los Witcher 5 hacen esa cuestión de que meten un ítem a esa máquina que los transforma en idioma, bueno, esa weá es ultra Ikuhara a la vena, loco. Sí, es verdad. Ahora que lo pienso en retrospectiva, sí. Es súper Ikuhara, toda esa cuestión cuando sale el se le mete así como ese viento dentro, esa electricidad y la cuestión, y salen esos como paneles de control. Bueno, ahí ese es el momento donde Ikuhara agarra realmente las riendas de su imaginación en la serie, porque eso no sale en el manga. No. Entonces, aparte que salía, por ejemplo, Eudial con el auto, cuando salía así como de cualquier parte. Hay una cosa que yo nunca entendí muy bien, que el primero lo vi en la serie, después en el manga, que cuando estaba manejando en el auto, claro, en el auto aparece así de donde sea, y después cuando la parte que de los frenos y los caracoles, y era así como, ¿qué es esta bizarrez? ¿Por qué hay unos caracoles en los frenos y un mensaje? Es cuático. Es una metáfora muy extraña. Pero esa es como, yo creo que ahí ya era como una cuestión... Porque para mí no fue como un tema, como no he leído el manga, fue más bien para mí como, esta weá es demasiado Ikuhara. Es como donde más lo vi, en todo. Sí, de hecho, bueno, yo les cuento igual, para que esto es una cosa que yo creo que es casi imposible saber sin tener contexto de japonés, pero el tema de los caracoles, Es porque el auto que utiliza ella se le llama caracol en Japón. Ay, bueno, yo no tenía. Sí, no, eso es imposible. Ahora es una revelación para mí. Eso es imposible saber sin cachar eso. Sí, yo me enteré hace un par de años nomás, no me cuenta estúpidamente eso, pero es por eso que le tiraba los caracoles, la huella por el auto. Trivia. Era por una eso. Una trivia demasiado específica de los caracoles. Sí, y de hecho, bueno, como aquí nos está mandando la mierda los spoilers, esto es un tema, por ejemplo, que tendría que ver también con esta violencia, si se le puede llamar así, de Ikuhara, muy, ni siquiera para nada sutil. Puede ser sutil dentro de el target que están haciendo la serie, pero al final de cuentas es una cuestión retorcida, que las Witcher 5 son las únicas malas de Sailor Moon que no tienen ningún tipo de redención. Todas mueren de una manera como el pico. Sí. Muy horrible. Es que más encima todo lo que ellas tienen es súper tóxico, cómo funcionan. Uf, también. Man. Bueno. Es terrible. Entonces, eso es parte de Ikuhara, el tema del profesor Tomoe con esto de la sombra y que tiene esa sonrisa diabólica que se le ve solamente cuando está al contraluz, loco. Eso no sale en el manga, eso es invento de Ikuhara y amigos. Y es como esa dualidad entre el personaje del profesor, porque cuando es digamos, entre comillas, normal, cuando es de verdad el profesor Tomoe, el papá de Jotaro es un hombre así muy normal, sí, como medio rubio, bastante guapo, así como que se parece un poco a Dario. Yo no encuentro que el caballero sea normal, tiene esa hueá en el ojo, como si eres anormal. Tiene el pelo blanco. No, pues cuando está normal, pues no cuando está maligno. Me refiero a ser normal. No, pero acuérdate Carla, que salía... Parece como Dario, pero con el pelo blanco. Es como un parecido. Acuérdate, Carla, ¿no? Que tenía esta, el tema en el ojo siempre igual. Sí, pues tenía, es que tenía como una esquirla, como que le había entrado una esquirla de algo y lo hacía. Pero si no andáis con una esquirla, no andáis con un símbolo como de magia, no, negra, pues, en el lente. Eso, cuando se ponía malo y tenía el lente como con una estrella, así con toda la maldad, obvio, pues era un ser a contraluz que tenía una sonrisa diabólica roja, como el guasón, no sé. Sí, sí, sí. Y era acuático porque más su cara era negra y solo se veía el pelo, los lentes blancos y la sonrisa guasona. Entonces era como, ¿por qué este personaje están dos caras? Porque tiene esta dualidad tan grande, que primero es como un padre súper amoroso y súper así como, hija, ven, yo sé que estás enferma, quiero curarte y quiero ayudarte, y después, ¡ah!, queda loco. Sí, no, sí, mira, ahí está un lado, el lado más oscurito, el lado más críptico de Ikuhara, muy reconocido, pero acá tampoco se queda en eso, sino que, loco, yo lo voy a dejar así como en bandeja, porque creo que lo hablemos más como ya cuando hablemos de la serie de tranquilo, ¿no? Con lo técnico, pero también tiene unos capítulos donde el humor llega a los niveles más absurdos de toda la serie, weón. Sí. Ah, ¿qué son? Volviendo al tema del profesor, es un personaje que aparece muy poco, tiene muy pocas escenas, pero dentro de todo igual está súper bien delineado. O sea, no necesitáis que esté protagonista en todos los capítulos para saber cómo es su personalidad y qué es lo que está pasando. O sea, además de todo lo que hablamos anteriormente, tenía como una especie de romance con Kaolinet, que era como la madrastra malvada, y era como toda una cuestión súper turbia y retorcida, que en dos escenas te queda clarísimo y no necesitáis más explicación. Sí, sí, la verdad, la serie tenía todo este elemento que... Yo no, aquí no nos gusta hablar mucho de manga porque hablamos de la experiencia de anime específicamente, pero acá ya es donde de verdad, a pesar de que ya habían diferencias considerables antes, acá ya es donde la weá ya se va al carajo. Y por eso existe este mito urbano, este rumor de pasillo, loco, weón, porque nunca nadie lo pudo confirmar, de que desde que empezó la serie en internet, en revistas de Japón, en revistas españolas, en revistas norteamericanas, se habla de que Naoka Takeuchi y Ikuhara se llevan mal. O sea, ¿por qué? Porque son dos visiones de su misma obra muy diferentes. Muy diferentes. Entonces, bueno, sin contar además de que después Ikuhara se iría picado de esto, pues, y nacería Utena por la misma experiencia. De choreado. Pero ¿sabes qué? Creo que habíamos hablado de esto, y yo tengo una revista que he hecho en un rato más, la podría buscar, donde se habla de la relación de ellos dos con Bipapas y Utena al trabajar en la serie. Entonces, como que me... De hecho, lo voy a buscar un rato más, pero... Como que no estoy tan segura de yo eso. Yo también. Si yo, de hecho, la última vez que lo hablamos, yo dije que yo no lo creo. Yo sí creo que tienen una buena relación. Pero lo que sí puedo creer es que no piensan lo mismo de la serie. Como que tienen visiones muy diferentes. Eso sí lo puedo creer. Que haya generado un conflicto, yo creo que eso iba más a echarle un color. Sí. Yo pienso eso, pero se habla hace muchos años de que se llevan mal, yo no lo creo. Pero se habla, siempre se comenta. Otro detalle súper importante técnico de la serie, y que es notorio, de hecho creo que alguien nos hizo ese comentario hoy día, es que tuvo cambio de dirección de arte, y de hecho no pasa piola. Tsuko Tadano, que era la persona que se dedicaba a hacer los diseños de Sailor Moon en las primeras dos temporadas, nosotros lo comentamos, de hecho, hace un tiempo atrás, que viendo el super éxito que tuvo Sailor Moon, dijo, ah, ¿sabes qué? Me voy a retirar y voy a hacer mi propia Sailor Moon, y hizo Wedding Peach. El pitch es muy copia, se nota demasiado. Se hizo Wedding Peach y acá debido a eso la cambiaron. Pues tiene dos personas que la vamos a mencionar de ahí, pero el tema es que se nota, tiene diferente uso de sombras. Las sombras son muy diferentes al tema que había antes en Sailor Moon y especialmente el tema de los fondos. Ya no son como tan estos brillos y estas cosas que tenía antes, que bueno, nosotros comentamos que estos fondos clásicos que de hecho se repiten como en Twitter, en redes sociales, en Tumblr, que aparecían mil veces estos hermosos fondos de la primera temporada de Sailor Moon y en la segunda Sí, las de están. Tumblr abusaron harto de los fondos de Sailor Moon. ¿No? Y son clásicos como de wallpaper de teléfono. Sí, son. Sí, y Sí. también con toda la estética Vaporwave, Sí. también lo uso Yo tengo muchísimo. un mousepad que es un fondo de Sailor Moon con Sí. brillitos. Bueno, eso lo había Qué lindo. hecho. Lo había Eso me recuerda hecho. que necesito comprarme un mousepad. Qué bueno. Sí, eso lo había hecho Takamura Muko, que nosotros comentamos que lamentablemente él falleció en ese Sí. momento. Entonces, hubo un cambio ya donde ya el estudio que le había dejado a cargo hacerlo empezó a tener ya un poco más de su propia cosecha, pero es notorio. Ya super ese, ya es más que notorio, pero eso ya tiene otro tema. Pero acá es donde empieza como a notarse una diferencia considerable en el tema del diseño. Y igual es interesante, quiero comentar que los diseños de personajes ya no es de una sola persona, sino que son dos personas. Son dos mujeres, de hecho. La primera es Ikuoku Ito, que después ya haría los diseños de personajes de Mahou Tsukai Tai, ahí trabajando de manera maravillosa, una serie que tarda muchos peros, pero visualmente espectacular. Y Mari Tomigawa, que ella actualmente hace Cardfight Vanguard. Es la que hace los diseños de esta serie que hemos pelado acá en el programa, de que es como de cartas que tiene como 1 millón de temporadas, que en Japón le va increíble y acá nadie Sí, la cacha. o sea, está en Crunchyroll. Sí. Ellos dos hicieron el trabajo de diseño de personaje, así que es notorio. La gente que no, la vio siendo muy chica o no la vio con tanto detalle se da cuenta del salto de R a S. Hay un cambio considerable en el dibujo. Sí, lo quería mencionar. Y compadre, este es un momento que lo había guardado y va a ser muy interesante porque ahora más que nunca se comenta harto en internet, especialmente por lo que vamos a mencionar de cierta serie y que es un detalle muy cuático. De hecho, yo lo voy a dejar casi como de introducción a un podcast que en algún momento tendremos. Bueno. Como mucha gente sabe, esta temporada de Sailor Moon tuvo metido a Hideaki Anno, el creador de Evangelion. Supuesto. Hideaki Anno hizo él, con su mano, las transformaciones de Urano y Neptune. Son dibujadas por él. No Qué tenía idea de lindo, yo eso. no sabía eso. Hideaki Anno dibujó él las transformaciones de Urano y Neptune. Esas famosas transformaciones que la Outer se destacan porque se les pintan los labios. Tipo. Sí. Eso lo inventó Anno. Mira, pero hay un tremendo aporte en todo Sí. caso. Sí, Hideaki Anno dibujó completamente las transformaciones. De hecho, también creo, no estoy, aquí ya podría, aquí ya estoy, no tengo fuentes, pero también me da la sensación por el estilo Gainax que puede tener, es que creo que también hizo los ataques de la Outer, que son la raja, por cierto. Son increíbles el peso Sí. de su ataque. Bueno. Me Sí. gusta particularmente me gusta el de Pluto, que su poder es grito mortal y que Sí. podría pegarse un grito cuático y no, lo dice en bajo volumen. Lo dice así Sí, como grito mortal y que a la cagá. déjala cagar. Sí, Es que obvio, si es un grito no tiene por qué ser fuerte. sí, la, Es la. que de hecho Ese contraste en este en poder me gusta mucho. Death Scream, sí, ese Death Scream. Sí, dice Death Scream. Death Sí. Scream. Death Scream. Bueno, la cosa es que Hideaki Anno trabajó en la serie, y esto lo vamos a dejar ahí como preview. El trabajo que tuvo con Ikuhara acá en Sailor Moon S fue estúpidamente vital para la creación de Evangelion. Estúpidamente vital. Pero eso lo vamos a dejar ahí para el día que nos toque hablar de Eva. Solamente quiero decir, como adelanto para que vea ese nivel, que a Yoshiyuki Sakamoto, que es la persona que hizo los diseños de Evangelion, Anno lo obligó a ver 3 veces la película de Sailor Moon R hecha por Ikuhara para que supiera qué tenía que dibujar en Evangelion. Mira, aprende, así onda, aprende. Sí, ese mismo detalle. Un día nos va a tocar hablar de Evangelion, pero esta fue una experiencia ridícula. De hecho, mucha gente, seguro, lo vamos a dejar en el tapete ahí para ese día, conoce esa historia que es real y confirmada por ellos mismos, de que ahí Kuhara y Anno tenían una relación que los terminó transformando en Shinji y Kaworu en la serie. Me agrada. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí, señor, sí, señor. Así que... Pero me agrada. Ah, sí, amigas, Evangelion es un tributo oculto a Sailor Moon. ¿En serio? Yo sabía eso. Misato está por la misma voz de Usagi, como Rei Ayanami de Rei. Yo tengo que ver Evangelion todo de nuevo. Así parece. Desde la perspectiva de Sailor Moon. Es que esta es la perspectiva como de autor. Aquí cuando uno termina viendo tanta mierda de monos chinos, amiga, uno llega a estos puntos de enfermedad. Yo tenía súper metido en la cabeza de que Evangelion era un tributo a Gundam. Un tributo a Sailor Moon, yo tengo que ver todo de nuevo. Yo creo que Evangelion es un tributo a la depresión, amiga. Sí. No, de súper en serio. Es verdad, así que ahí... Súper en serio. Pero bueno, la cosa es que Hideaki Anno aprendió estúpidamente mucho de esta experiencia, más allá de lo genio que ya fue en los 80. Nosotros tuvimos un hermoso episodio de Gundam Buster. Entonces el compadre era seco, pero quiero dejar lo último antes de saltar el tema de Anno, que él comentó públicamente en una entrevista lo siguiente, lo voy a leer literalmente. Él dice que cree que el éxito de Sailor Moon, no solamente en Japón, a nivel mundial, siendo él autor, director, creador de anime, no de manga, de anime, es que él dijo que los personajes y el mundo de Sailor Moon son una caja de arena sin reglas. Por ende, como creador, tú podías hacer lo que se te pare la raja con Sailor Moon. Sí, es verdad. El ser... señor real no tiene... Tiene una parte mística, tiene una parte sci-fi, tiene una parte con otras galaxias. Tiene capítulos ultra seriotes que te cagáis llorando y otro estúpido a cagar de puro humor. Entonces, sí. Es verdad, como que las reglas establecidas como director de anime son poquitas. Tú en realidad te podías ir muy en la bola con la serie como creador. Entonces él considera que por eso la gente lo pasaba tan bien haciendo Sailor Moon, internamente. Mira qué bonito saber eso. Yo lo comparto, yo le creo. Yo también le creo. Sí, yo también. Bueno, obviamente y nuevamente, como en todas las temporadas de Sailor Moon, la música está hecha por el fallecido, lamentablemente, Takanori Arisawa. Yo lo amo. Yo siempre lo he dicho que parte del encanto del anime es la música de Sailor Moon. Y que acá yo solamente quiero decir que la serie obviamente tuvo temas nuevos, pero podríamos decir de que esta temporada recordada por 2 cosas de Arisawa. Primero, y nosotros weíamos tanto con mis compañeros otaku en esta época con esto, eso de que cada vez que salía Haruka Michiyo sonaba eso. Y las rosas, y los brillitos. Bueno, esa weá era como la perfección shoyera. Sí, era bonito. Y serían las flores, será. Ya, de hecho, hay un momento en que la serie empieza como a agarrar para el hueveo esa canción. No sé cómo sonido. Entonces, ese es un recuerdo. Y lo otro que también es muy, muy recordado es que en Outer Senshi, la participación del violín en la música de Sailor Moon empieza a ser importante. O sea, en el momento en que aparecían las Outers y venía el violín con toda esa canción que era como chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Tú ya sabías que venía algo así súper pulento y lo esperaba. Y era como, ¡ah! Sí. Sí, acá el violín... Maravilloso ese tema. Sí, acá el violín tiene una participación muy importante y que de hecho el violín, que tenía que ver también con Michiro, por supuesto, le da este enfoque más maduros de la autora. Claro, nomás, ellas son más grandes, son más poderosas, son más maduras, tienen como más experiencia en la vida. Sí, y de hecho, esto lo quiero comentar, yo sé que ahora el año 2021 es jajaja, pero lo quiero comentar porque era una weá que se conversaba en mi grupo de amigos y en internet y era un meme, weón, a esta altura, porque de hecho vamos a aprovechar, si usted es de los viejitos y que estaba muy informado de lo que pasaba en Sailor Moon, probablemente usted debe haber escuchado esta historia y le vamos a confirmar de que no es real, y hay gente que todavía jura de cuota que es real. De hecho, me dio risa que hace poco vi un blog en español hablando de ese tema, diciendo, ¡uy, sí, fue maravilloso! Y esto es completamente mentira. No sé si ustedes alguna vez escucharon este mito de que supuestamente el violín de Sailor Moon S está interpretado por Vanessa Mae. No lo he escuchado, pero LOL. LOL. Sí, apoyo, LOL. ¿Ustedes cacharon a Vanessa Mae, chicas, no es cierto? Sí. Ajá. Bueno, para los jóvenes que nos escuchan, Vanessa Mae era, toca todavía violín, era sequísima. De hecho, recordaba que en Chile porque estuvo en el Festival de Viña. Sí, tocó en Viña y dejó la cagada, fue amadísima. A pesar de que la gente, no diga, pues que en Chile se caracterice por, idolatrar la música clásica, pero tocó Vanessa Mae en el Festival de Viña y fue ícono. Es que igual Vanessa Mae era conocida también, aparte de ser como un prodigio, porque ella hacía como estas, lo que le llaman la pópera, o bueno, no es pópera, pero es como esta música clásica mezclada con música como mucho más, como New Age y la bola. Y también con electrónica, entonces su fusión era bien entretenida, y en Viña dejó, yo me acuerdo, de verdad que dejó la cagada, fue así como noticia en el diario. Bueno, estamos en el año 2021 y todavía hay gente que lo cree. No, es mentira, es confirmadísimo. Vanessa Mae no tiene nada que ver con Sailor Moon. Wow, yo ni siquiera sabía que eso existía. Es que lo que pasa, mira, ¿sabes por dónde ya fue como el peak? El peak de ese mito es que esto es un clásico. Que una vez más, usted sabe, este programa se cae el carnet todo el día. Que desde que empezó el tema del peer-to-peer, con Napster para adelante, era muy común de que había un medley de violín de Sailor Moon y lo compartían de que era supuestamente de Vanessa Mae, escrito en la MP3. Entonces por eso ocurría. Bueno, en fin, yo lo quería comentar porque era un mito que se conversaba mil veces en esa época. Yo decía, bueno, no puede ser. Y no, era mentira. ¡Es mentira! No, y aparte encuentro raro que siendo una producción japo escogerían a primero una persona no japo para ser el intérprete, es como... Además. Sí, igual de repente puede ser, y sorry que lo diga si te ofende, Pau, pero también como ella tiene toda esta ascendencia asiática, tal vez algunas personas lo compran. Puede ser, pero eso. O sea, entiendo el rumor, pero yo creo que si hubiese sido el caso, es alguien japo de seguro. Sí, bueno, eso lo quería comentar porque era demasiado comentado y era muy estúpido. Ajá. Y bueno, la Carla no lo sabe mucho, pero acá nosotros siempre le damos hincapié al tema de la versión japonesa original, y queremos comentar un poquito del tema de los seiyus. Obviamente esto no tiene que ver con hablar de Serena, no, obviamente que no, vamos a hablar de los personajes nuevos, algunos nomás de hecho, y que fueron importantes, y lo quiero comentar obviamente acá porque son personajes completamente inolvidables. Bueno, primero empezando por la ídola y por amada por todo el planeta, la Haruka Tenno Sailor Uranus, que está interpretada por la maravillosa, por la querida, y que nosotros conversamos sobre ella hace no mucho tiempo atrás, Megumi Ogata. Megumi Ogata, con su voz, así, que tenía esta voz así más marcada que nunca en la serie. Bueno, ella es famosa por hacer ese tipo de voces. Fue, si bien ya había trabajado en el tema de seiyuu antes, esa fue la serie que la consagró ya de manera increíble. Y fue donde generó fans, donde cosechó éxito, ya empezó a hacer eventos en Japón, etcétera. Y nosotros lo conversamos hace un tiempo atrás porque ella era Yukito en Cardcaptor Sakura. Es perfecto. Aquí nosotros dejamos en claro de que esto sería solamente una introducción al tema, porque después, y acá le insisto, Evangelion es disfrazado, un tributo al amor de Sailor Moon de Anno. ¿Por qué? Porque Megumi Ogata es Shinji Kari. ¡Ah! ¡No calza! No, a mí no me calza, no puedo, como que, ¿qué? Todavía estoy como, de hecho, es la última serie que yo esperaba que íbamos a mencionar en este capítulo. ¿Qué, no, what the fuck? De verdad necesito ver Evangelion todo de nuevo. Bueno, Megumi Ogata es Shinji Kari. De hecho, yo me acuerdo específicamente que cuando hicimos el episodio de Sakurita, la Pau comentó de que ella sentía que Yukito, la versión japonesa, era Shinji pero feliz. Sí. Sí, tienes sí. Mucho, Pau, tiene mucho sentido. A nivel de voz, por lo menos, como ese tono de voz que tiene. Bueno, entre otros papeles, es que ella hizo la princesa Esmeralda en las Guerreras Mágicas, Rayert, donde se puede notar su cambio de tono. Bueno, mucha variedad. Porque la princesa Esmeralda es un personaje súper femenino, vos. Súper femenino. Claro, tiene por lo menos una voz como más clarita, más niña. Sí, más de niñita, más llorando todo el día ese pobre personaje. Claro, como de sufriendo todo el tiempo. Es que se está terminando el mundo. Sí. Es que Es que convengamos que inventó el meo planpa. Ah, no, spoiler sorry. Ah, dejémosla ahí. No, no, sí, por favor, porque no lo he visto. Ah, por eso. Dejémosla ahí nomás. Por eso llegué hasta ahí. Dejémosla ahí nomás. Bueno, no dije nada. Bueno, y además nosotros comentamos de que era Kurama, Yuyu Hakucho, y que por si fuera poco, le hace la voz a mí, porque es Hayama Akito, Kodomo no Mocha. Entre otros personajes, bueno, Megumi Gata es seca, yo en ese momento, la última vez que hablamos de ella, yo había comentado que la habían operado, porque estuvo incluso trabajando de sello con silla de ruedas, pero ahora está bien, ahora está bien. Así que... Bueno. Grande, Megumi Gata. Ahora, eso sí, quiero comentar un detalle del tema específico del doblaje mexicano. La voz de Haruka en el doblaje de Intertrack en México está hecho por Belinda Martínez. Y yo quiero comentar públicamente de que es por lejos mi voz favorita del todo el doblaje latino de Sailor Moon. Wow. ¿Sabes por qué? Porque además de que lo hace bien, lo hace muy bien. De hecho, siempre me acuerdo que... Ahí se cacha el tema de la localización. Porque ustedes se acuerdan de que Darien Mamoru anteriormente a Serena le decía cabeza de chorlito. Uh-huh. Acá ella le decía cabeza de bombón. Sí, que, cabeza de bombón. Que más cercano. Que es mucho más cercano a Odango Atamapu. Sí, po. Mucho, mucho más cercano. Entonces, ahí tal vez como que no se dieron ni cuenta. Lo dijeron, oh, Odango Atamapu, ah, cabeza de bombón. Como que ya no tenía ninguna atribución al tema de lo que estaba pasando en Estados Unidos, entonces por eso es así. Pero si yo hago como la comparativa de la distancia, por llamarlo así, lo que es la experiencia de Haruka japonesa con la Haruka latina, creo que es una de las experiencias más cercanas que pudiste tener en el doblaje latino. Uy, yo no tengo cómo comparar, pero te creo. Ella tiene ese tono. Bueno, tú seguro te acuerdas, pues, Carla, que tiene este tono también muy similar al de la versión japonesa. Sí, que sí. La cabeza de bombo. Sí. Bueno, salió horrible, pero a ella le sale fatal. Sí, fantástico, sí. Bueno, Belinda Martínez era la reina Beryl en la primera temporada de Sailor Moon en el doblaje latino. Reina Beryl ya, no, es que me estoy confundiendo, pero no importa. La primera mala malosa de la serie. Y la pelo rojo. Belinda Martínez, bacán, quería comentarlo. Yo normalmente siempre le doy la experiencia a los japoneses, pero ella lo hace. Es mi voz favorita del doblaje latino de Sailor Moon. Quería comentarlo. Quería decirlo. Bueno, está Michiro Kayo, Sailor Neptuno, que está interpretada por Masako Katsuki. Acá nosotros nunca habíamos hablado de ella, y ella es una persona que tiene una cantidad de papeles, especialmente secundarios, gigantes. Especialmente tiene muchas Oyo-sama. Tiene este tono como de voz así muy finito, de clase alta, pero le sale muy muy bien. Y que probablemente para la gente que lo vivió acá en japonés, que ya en esa época era mucho más común, su papel más conocido, especialmente acá en Occidente, que era Tsunade de Naruto. Sí, entre otros personajes ya hay a Misaki, Onisamae, gran serie. ¿Has visto alguna de Onisamae, Carla? No, no la he visto. Onisama es de Ryuko Ikeda, de la de Lady Oscar. Te va a encantar. Esa, creo que sé cuál es, pero no la he visto. Ahora recién, ahora salió un Blu-ray. Ahora está de moda. Sí, exactamente. Le hacen capturas y le ponen textos abajo, así como toda esa estética de no sé, pues de animes que le ponen una frase abajo como que fuera un subtítulo. Sí, saluda a Tumblr. A Onisamae está muy de moda con eso. Quiero puro ver esta serie. Es maravillosa, es una increíble serie. Además que es de Osamu Dezaki, que es uno de mis directores de anime favoritos, así que grande, sí. Grande Onisamae. La tengo muy en carpeta para verla. Está encantado, todo lo que te digo. Bueno, sí. está cuando te recomiendan algo y tú lo vas a ver, sé que tengo todas las tincas que esto lo voy a amar. Ya, eso me pasa con esa serie. Muy bien, muy bien. También ha hecho a Riku Alon en Zeta Gundam. Maruko Yumata en Gosenso Sama, que yo sé que es una serie súper desconocida, la hizo Mamoru Oshii. Y que me dije, conche tu madre, Gosenso Sama. Y tengo que decir, Pau, lo voy a adelantar al tiro, que apenas me acordé de Gosenso Sama, lo anoté automáticamente en la lista de lo que grabaremos. Por supuesto, por favor. Y aparte de Mamoru Oshii, pues, sí, bueno. Es de Mamoru Oshii, así que es una serie, además. Bueno, OVAs y películas, así que ahí algún día hablaremos de ella. Es Charlotte Smoothie en One Piece. Es Reiko Kashiwara, esta chica envidiosa de los primeros episodios de Gunbuster. Era la rival de Noriko, ¿te acuerdas? Sí. Ajá. Y hace una cantidad de papeles chicos impresionante. Ya todavía está activa, es una seiyuu consagradísima. Muy bien. Seca. Sí, bueno, está Jotaro Tomoe, Sailor Saturno, que está interpretada por Yuko Minaguchi. Nosotros hablamos de ella en el episodio anterior, porque era Naoko Katsuda, la cuica, como le digo yo, en Golden Boy. ¿Cuica de qué? De Golden Boy. Sí. Ah, la cuica. La cuica, el capítulo 2. Un personaje culiao, esto es lo que puedo decir. Sí, un personaje de mierda, loco. Pero hablamos de ella hace súper poco. Nosotros comentamos de que ella era Videl y Pan en Dragon Ball. Que un salto curioso ese de Jotaro a Videl, loco. Es Yawara y Okuma en Yawara, oh my god, aguante. Aquí Kiko Minase en Canon. Y para la gente que le gusta los videojuegos, en Momiji en The Lore Live. Y que yo quiero comentar una weá que esto puede ser muy desagradable a mucha gente, pero como nosotros hablamos de lo histórico, y creo que lo hemos comentado cuando ha salido a la palestra, la verdad lo quería decir el día de hoy. Jotaro Tomoe es un personaje tan estúpidamente importante en la comunidad fandom de Sailor Moon en Japón, y que tiene que ver casi en su totalidad por el tema del Lolicón, que mucha gente cree, esto es una teoría porque en realidad el término viene de antes, pero llevan años debatiendo hasta el día de hoy y nadie ha sacado una conclusión, pero una de las teorías más afirmadas por los japoneses que la palabra Moe viene de Jotaro Tomoe. Yo le creo a Oren, pero ya. Sí, yo también le creo a Oren, pero mucha gente... Sí. Ella fue un arquetipo de estos personajes súper caras chicas que a los japoneses les encanta porque son como estos personajes que hay que estar protegiendo todo el tiempo. ¿Y qué es Moe? Moe se le dice como a este sentimiento de cierto tipo de personaje que te da como una... Porque Moe es de Moeru, de Moero, de quemarse. Sí, a pesar de que eso fue agregado después, pero sí, así es. Sí, pero se da como a estos personajes que son como tan adorables, tan pequeños, que te da como... así. No tengo otra manera de explicarlo. Sí. Eso como que pasa de lo kawaii ya, como que llega a otro nivel. Sí, es como que... Es como, es tan lindo que lo voy a apretar, así, una cosa así. Es así, como que no, te... Pero no me acuerdo cómo se llama. Pero, por ejemplo, lo que puede ser Moe es súper random. Por ejemplo, para lo gordo otaku, a veces como esta idea de que usas como estas como calcetas altas y se te aprieta como el muslito, eso es Moe. O usar faldas bonitas con combinación de ropa bonita es Moe. O ciertas maneras de hablar es Moe. Pura, es como... Uno lo siente. Es como los memes de Donald. Sí, es como tal cual... Está en el cocoró, guacho. Sí. Bueno, eso, la cosa que fue un personaje que marcó demasiado. De hecho, creo que ese fue el único momento en donde el reinado del terror de Emi Mizuno pasó penurias. Pero después se recuperó forever. Porque Sailor Mercury siempre va a ser la número uno en Japón de las Senshi. Siempre. La aman hasta el fin. Y lo comparto. Porque es tu waifu. Porque es mi waifu de la vida. Yes, it is. Sí. Y quiero comentarte que el profesor Soichi Tomoe, el malo maloso de esta temporada, está interpretado por el maestro que nosotros le hemos comentado acá infinitamente en el programa, Akira Kamiya, que es conocido por ser Kenshiro en Kokuto no Ken. ¿Qué? Ya, sorry. Sí, es como what the fuck. Entre los papeles que hemos comentado, porque este es una leyenda, es Roy Fokker en Robotech, en Macross. Es Kogoro, conocido acá como Carlos Guzmán, el detective en Detective Conan. Es Ryo Saeba en City Hunter. Es Ryoma en Getter Robo, la original Getter Robo, ojo. Es Kinnikuman. Bueno, podríamos continuar mil veces. Creo que sí. No puede ser más top, ¿no es cierto? Sí. Ah, esta persona es como que chucha. Nosotros la última vez que lo mencionamos es porque él era Tada, el protagonista de Yuichi Niniru de The Worry Land. Ay, sí. Es que aparece a cada rato en este podcast, como que aparece como capítulo por medio. Es leyenda. Es leyenda, sí. Pero eso, la verdad, esos son como los personajes más importantes del tema del sello. Son puras leyendas, como en todo Sailor Moon, la verdad. Sí, es verdad, qué onda. Todo un equipo maravilloso donde dejaron en claro ahí este amor de Ikuhara, aunque a pesar de que creo que parece que Anno lo pasó mejor que Ikuhara en la producción es de la serie. Es como ser seiyuu en Sailor Moon o estar metido en alguna parte de la producción o lo que sea, es como en su momento fue participar en un capítulo de Friends. Sí, algo así. Como todos decían sí, al tiro voy. Como estar como, no sé, como en Star Wars antes, por lo menos. Sí, entonces, sí, la verdad fue un equipo muy, muy, muy bacán. Bueno, todavía nos quedan caleta temporadas de hablar, pero esta es la temporada de Ikuhara. Fin. Sí. Sí. Ahí yo tengo una pregunta en la producción, porque, bueno, tú me habías dicho, pero ahí yo no sé si al final lo quitaron a la mitad de la temporada. o se fue como terminó la temporada, fue como adiós caballero? No, lo voy a aclarar al tiro. Buena pregunta, Pau. Él se estuvo toda la temporada. La temporada es completa de Ikuhara. Él se fue en Super S. Él hizo Super S, terminó chato con la experiencia, dijo la wea mala con chito madre, lo entiendo, saludos, y se fue. Ahí se fue. Pero porque yo tenía la duda, porque hay algunas partes como, o sea, a ratos siento que ese podría haber sido más corta, pero obviamente estaba ganando mucha plata. Y lo otro es que hay una parte en que está todo este conflicto inicial con Haruki Michiru, en que yo lo encontraba muy interesante, porque en el fondo ellas se conocen, son amigas todas, pero a la vez son enemigas. Y siento que de repente hay como un quiebre en la manera en que ocurren las cosas, en que después como que Haruki y Michiru, y ni siquiera había ocurrido lo de los talismanes todavía, que eran como que pasaban y eran hermosas y eso era todo. Entonces yo tengo como preguntas sobre eso, como qué pasó con ese conflicto, como que desapareció en un momento. Yo creo que también tuvo que ver un poco con el choque entre la libertad creativa de Ikuhara y el manga. Creo que también va un poquito por aquí, a pesar de que, bueno, no, esta no es la temporada con la mayor libertad creativa, porque esa es Super S, pero la verdad, esta es donde se marca más él y hay diferencias considerables con el manga que lo podemos comentar un poco, yo creo que ahora, con lo que vamos a hablar. Bueno, de hecho, aprovechando que lo dijo la Pau, porque no lo dijimos, esta temporada tiene 38 episodios, de hecho, técnicamente es del 90 al 127. Lo dieron entre el 19 de marzo de 1994 al 25 de febrero del 95 en Japón, así que estaba todo pasando con la serie ya. Todo. Antes de empezar a hablar ya como de la serie, con nuestros episodios favoritos, nuestros momentos favoritos, etcétera, quiero comentar que yo supongo que el tema de ver la serie original, no Crystal, en Netflix todavía no hay posibilidad, ¿no es cierto? Creo que no. Está en Amazon, creo. Puedo revisar. Es que Amazon Prime siempre ha tenido. De hecho, Amazon Prime tiene muchas cosas de Tesca también. Sí, creo que tiene harto, tal vez no tiene producciones originales como Netflix, pero tiene harto anime viejo. Sí, yo la verdad lo disfruté cuando tenía Prime Gringo, era bacán. Sí, la única lata es que tiene en el Prime Gringo tiene mucho doblado en inglés. ¿Sabes que está en Hulu? Está en Hulu, ya, bacán. Bacán, sí, bacán. Está en Amazon, pero es el dub en inglés, obviamente. Porque es el otro tema, Amazon siempre va a tenerlo en dub. Sí. Y en Amazon están... ¡Qué risa! De hecho, tienen separadas. Por ejemplo, tienen temporada 201, 202, 301 y tienen hasta la quinta. Tiene todo. Ya, tiene bacán. Las cinco temporadas. Y en Hulu también tienen todo. Ya, bacán. Bueno, no, ¿cuántos capítulos tiene Sailor Moon? ¿200? 200, justo sí, 200. Entonces está en Hulu y está en Amazon Prime. Ya, bacán. Obviamente estamos hablando de las posibilidades legales. Por supuesto que hay un montón de versiones para la pirata, pero legal... las versiones legales, yo estoy casi segura que todas... De hecho, está bien interesante porque al menos tienen todos los nombres, Usagi y Tsukino y todo. Estoy cachando en qué idioma está. Está en inglés todos los idiomas, al menos en Amazon, por si no la quieren ver así. Y en Hulu no puedo decir. Sí, tranquila. Tranquila, si era para cachar. Sí. Yo por lo menos las opciones legales sé que Amazon siempre ha estado en el tema, porque en Netflix latino por lo menos no pasa nada. Sé que está Crystal nomás, pero no la antigua. Sí, pero yo creo que tiene que ser un tema del dub, porque yo creo que Netflix nunca la tiraría sin la versión Japo. Sí, probablemente puede ser. Sí. Eso. Sí. O también la otra opción legal acá en Latinoamérica, que lo hemos comentado acá durante todo el especial, es que creo que la única manera bonita de tener la física actualmente es tener el Moon Talbox, cuando los vendieron acá en Latinoamérica, que era esta versión legal de la Toei en México, que vendieron todo Sailor Moon entera, pero que ahora igual son caritos y difíciles de pillar, honestamente. Ahora, esa es la manera legal de verla en latino. O en YouTube. Pero en YouTube no es legal, po. No, pero ahí está. No, por supuesto, yo estoy hablando para el guatón fanático así hardcore de esto. Sí, obviamente siempre he comentado las opciones legales, por cierto. Y lo último, antes de pasar ya a eso, nosotros siempre hacemos esta pregunta, Carla, que para la gente que se siente que, por ejemplo, vio Sailor Moon la primera temporada y después vio Sailor Moon R, y no le gustó a Sailor Moon R, por dar un ejemplo así, whatever, y nunca vio lo que seguía en Sailor Moon. ¿Cómo podrías tú recomendárselo un monés a la gente que se la perdió, que quedó hasta ese punto? Es solo una opinión personal, pero me parece un poco raro no continuar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No lo creas. ¿Es porque... raro? ¿Ha pasado? Sí, ha pasado, porque ya. De hecho nosotros lo hablamos con la Naru, que fue nuestra primera invitada, que hay gente que de verdad le tiene tanto, pero tanta pasión a la primera temporada, y Sailor Moon R fue tan decepcionante que sí hubo un grupo que no saltó lo siguiente. Que renunciaron. De hecho, iba a ser esto. Fuerte saber eso, pero bueno, siempre, bueno, sí. hay casos y casos, y sí, lo creo, absolutamente. Bueno, ¿cómo recomendar Sailor Moon S? Bueno, si hay una especie de, no sé, madurez que pueden alcanzar los animes y las series, yo diría que en este caso es Sailor Moon S. No solo por el tema de todo lo que conlleva a Haruka y Michiru y a todo lo que lleva a hacer que las Outer Sailor Scout tengan su importancia hasta el día de hoy, sino que siento que el conflicto y lo que está pasando no solamente tiene que ver con ellas, sino que tiene que ver con, de verdad, un crecimiento súper grande de Sailor Moon en sí, de Sailor Moon el personaje, me refiero, no a la serie, con el personaje de Usagi / Sailor Moon. En este momento es cuando ella, para mí por lo menos, cuando ella se da cuenta ya que como que esto, ella necesita crecer y a la vez hacerse más poderosa, no solamente porque ella es la encarnación de Sailor Moon y tiene el cristal de plata, significa que se las puede todas y va a resolverlo todo solo porque ella es Sailor Moon, porque en este caso, cuando Sailor Saturn despierta, le dice, no con estas palabras así textuales, pero le dice, tú no eres suficiente, tú no puedes hacer esto, tú en este momento no me estás sirviendo para nada. Así que yo voy a ir a derrotar a Faraón 90 y tú quédate acá y déjame en paz. Y de hecho, es tan fuerte esa escena porque la apunta con el báculo sí. Que es la fuerza de la muerte. Y le dice, tú no puedes, porque tú en este momento no estás teniendo el poder que se necesita para esto. Y más encima la loca, que es tan chora, por eso gusta ser Lord Saturno, porque es una cara chica, pero es tan choriza. Y le dice, no, ya, no, te acabo la wea. Así como, tú no puedes porque tu poder no es suficiente. O sea, si tú vas conmigo, más encima... Te estoy arriesgando, o sea, más encima te puedes morir y es todo peor. Así que le dicen, no, quédate acá y chao, yo me voy. Y se le dice eso y se da como una voltereta, como un mortal para atrás. Sí, una 360. Y es una cosa muy mágica y se va a pelear con Faraón 90. Entonces ahí Sailor Moon se queda obviamente muy triste, se pone a llorar porque ella es una persona muy emocional y todo. Y en ese momento ella se da cuenta que no por el hecho de Sailor Moon ella siempre va a salvar el mundo, sino que igual tiene que crecer y tiene que hacer algo más. Y ahí obviamente sucede la hermosa transformación. Sí, sí. Y es como, yo creo que perderse algo así, perderse el crecimiento de ese personaje, es algo que se están perdiendo de algo muy bueno. Se están perdiendo de algo muy importante. Y que da pie para el resto de las transformaciones y evoluciones que tiene después Sailor Moon. Cuando se convierte en Super Sailor Moon, después cuando ya llega la temporada final y se transforma poco. Sí, dejémosla ahí, porque la Pau no ha visto eso. Claro. Sí, bueno, pero independiente de que no lo hayas visto, o sea, igual se entiende que mientras pasan las temporadas, obviamente va a ir creciendo. Pero siento que el punto de quiebre, el punto como de no retorno, podría ser acá en Sailor Moon S. De Sailor Moon como personaje. Sí, lo comparto. La verdad, una parte donde la maduración del personaje de Usagi llega a un punto en donde... incluso me impactó algunas cosas, lo voy a comentar más adelante, pero sí yo comparto lo que dice Carla. Yo creo que lo dejamos ahí. Creo que tiene que ver no solo con el tema del poder y con la reencarnación y las cosas que están predestinadas, sino que creo que tiene que ver con que el personaje Sailor Moon también tiene su crecimiento, tiene que ver con su voluntad. Porque eso solo ocurre por su fuerza de voluntad, no porque ella tenía poderes de antes. Claro. No por el cristal de plata, sino que ocurrió solo por su voluntad. Y eso es, yo creo que vale la pena verlo. Eso. Dale, Pau, adelante. Ya. Entonces le voy a poner play al capítulo. Sí. Es solamente porque tengo una memoria pésima o tiendo a despriorizar hechos. Y también porque quiero hablar del opening. Sí. Hoy sí que, por cierto, bueno, acá nos pseudo cagaron. Pseudo cagaron. Porque acá daban... esta cuestión con el tema antiguo nomás, nunca doblaron las otras canciones, a pesar de que es la misma canción pero con otras cantantes, así que tal vez por eso como que acá pasa piola, pero acá salía Tuxedo Mirage en el ending, po, que acá nunca doblaron en latino. Sí, siempre fueron los mismos. Sí, sí. Tuxedo Mirage es un tema súper cursi, weón. Súper cursi, weón. No, weón, es que aparte como es visualmente, yo nunca lo pesqué mucho, era como pasar. Para mí una de las canciones más débiles de Sailor Moon, pero el coro es bonito, como que el coro es emotivo, pero el resto de la canción a mí no me gusta mucho. Creo que es mi canción de opening end de Sailor Moon que es el que más es como, ok, saludos. Yo creo que el primero va a estar siempre en mi corazón, pero... Sí. Para mí también, nunca conocí los endings, así que estoy como callando. Oye, curiosamente, los de Super S son re buenos. De hecho, creo que es lo mejor de la serie. ¡Qué pena! Ahí lo hablaremos. Poco los conozco, yo siempre vi el de siempre. ¿Nunca viste alguna vez Sailor Star en Japón? ¿Nunca has visto Ai Makenai? ¡Así está ese! No, Makenai, porque tenía un CD. Ya. Con las canciones que salió después de Sailor Stars y salían todas, pues salía Makenai, y Makenai es maravillosa. Ya, bacán, que es el último. Pero me refiero que mientras veía la serie, siempre fueron los mismos. Sí, acá nos recagaron, sí. Pues pajearon nomás, dale nomás, Pau, eso era todo lo que tenía que decir. Bueno, el opening tiene esta escena que yo lo encuentro como que ya ahí era como, porque aparecen estos pilares. Y están todas las senshis, hace este zoom out, y como que sale este pilar de poder, se abre una flor, y sale Usagi como flotando y se van todas volando. Y era como, hola, weá. Ya, es como, hay más presupuesto ahora. Sí, no, o están como más OP. Como... Sí, también. Bueno, y ahí, bueno, el opening lo pueden ver en muchas partes, sale... De hecho, no cambia, creo... mucho durante la... De hecho, lo voy a revisar al tiro, porque desde la primera le dije poner atención. ¿Qué es cuánto aparecen los otros personajes de...? Ah, no, pero acá no hay cambio como en la primera temporada. Que por cierto, nosotros también nos super cagaron. De hecho, no sé, eso lo voy a comentar. Igual a pensar si lo comentaron el primer episodio, pero es súper destacable. ¿Tú, Carla, alguna vez has visto la primera temporada de Sailor Moon en Japo? Sí, pero Japo, sí, totalmente fiel. No, solo en latino. Bueno, ¿te acuerdas que en el opening latino, en el primero, salían las tres primeras Senshi que se salían como con un... Era como un velo encima, se lo sacaban de encima. Sí. Ya, en la original Japo sale eso, pero sale solo Usagi y la otra salen en siluetas negras, weón. Y las van revelando conforme van pasando la serie, weón. Es la raja ese detalle. Es maravilloso. Es la cagada ese detalle, weón. Sí, eso. Cada una sabía por el opening, va a venir la azul y después viene la roja. Sí, eso. No siquiera sabéis eso porque están negros. Están en silueta, salen en oscura, entonces no sabes quiénes son. Esa weá es muy bacán, loco. Y después cuando... Sí. Después sale Mercury. Y después sale Mercury en el opening. Y sale Rey sola con saco de silueta negra, po. Es muy bacán ese detalle, weón. Muy bacán ese detalle. Eso. Bueno. Acá parte el capítulo con un sueño que tiene Rey. Que es el fin del mundo. En que no se puede hacer nada. No es que ella siempre tiene estos poderes como sobrenaturales per se. Ah, sí. Y bueno, y acá, bueno, como siempre están estudiando en la casa de Rey, pero Usagi es, como ustedes saben, se saca puros 5 de 100. Sí, es terrible. Sí. Y acá aparece por primera vez este nuevo enemigo que te hacen una introducción a este tema como medio del laboratorio que tiene esta temporada. Que crea estos Daemon, que es como la palabra para demonios. Sí, los Yomas ya no son Yomas, se llaman Daemon en esta temporada. Sí. Que a través de como un sistema científico crea esta semilla que se integra a algún tipo de objeto y se transforma en algún tipo de monstruo que está buscando corazones puros, que eso no ha cambiado en demasiado tiempo. Y ahí están conversando y todo, pero como que no se cacha bien todavía por qué Rey está tan preocupada, como que no les ha contado. Y bueno, la semilla se integra a un árbol del templo. Y bueno, ahí tiene una conversación. De hecho, en esta temporada, Mamoru tiene conversaciones que me gustan harto. Sí, sí. Chicas. Yo lo voy a adelantar al tiro. Acá, después de lo penca que fue Mamoru en R, como que intentaron humanizarlo un poquito más. Sí, como que... Aparte, como que te muestra mucho que se volvió amigo de todas. También. Sí, no solo estaba pegado a Usagi, es cierto. Sí, sí. Sí. Bueno, acá se da que este Daemon se activa y apunta a Rey como portadora de un corazón puro. Y al final se lo logra sacar, está Kaolina y también aparece como la villana esta etapa. Y Rey, Serena justo logra llegar y se transforma y todo, pero se da el caso de que sus poderes no son suficientes para esto. Es decir, que le caía... Sí. Y al final también aparecen por primera vez muy de base. De hecho, esta parte es súper fuerte porque Serena hasta se destransforma. Por la diferencia de poderes. Sí, es muy fuerte eso cuando ella como que se le salen las cintas. Sí. Es una imagen bien fuerte para pa lo que significa la transformación. Sí. Entonces, ahí aparece por primera vez inmediatamente estas nuevas dos integrantes con sus poderes, pero de manera muy misteriosa, como que simplemente lanzan el poder y aparecen en silueta, como que no las muestran realmente, que son Uranus y Neptune. Que y ahí le devuelven... Y ahí le devuelven el corazón en el puro rey, pero ahí se dan cuenta que están en este gran problema de que tienen un nuevo enemigo y no son suficientemente fuertes. Y hay alguien más que tiene el poder, pero no saben si es enemigo o amigo. Chan, chan, chan. Sí. Y ahí termina el capítulo. Sí. Sí, muy, muy, muy resumidamente. Sí, quiero dejar claro un par de cosas. La primera vez que vi lo de Rey con la premonición, me cagué la risa porque dije, bueno, Terminator 2. Ay, sí, se parece caleta. Se parece caleta, esa, la escena del juicio, la escena esa de Terminator 2. Bueno, dije, bueno yo de hecho, aquí para que la Carla se ría, yo tiré el comentario de que me da la sensación de que a Naoko Takeuchi le gustaba mucho Terminator. Porque le agregó caleta de todo ese tema de los viajes del futuro y toda esa tontera del futuro destruidísimo y cagao. Y mamá encima tiene como esta revelación que ve al rey destruyéndose el planeta y es como Terminator 2. Es que admiro mucho que de repente le gusta algo, es como, ya, lo voy a integrar. Y lo hacen, y listo. Lo hacen y les da la misma. Y la raja. Y al tiro, es un homenaje al tiro. Sí. Sí, bueno, yo cuando vi este episodio la primera vez, obviamente me llamó mucho la atención el tema del tono del episodio, porque si bien es el hombre guerra, igual tiene sus cosas cuáticas, nosotros lo comentamos, ¿te acuerdas como la muerte del hermano Zafiro? Como ese tipo de cosas que igual fueron como, sí, como wow en R, algunas de las cosas que tenía. Acá el tono de cómo estaba hecho ya me llamaba mucho la atención. El tema de este sueño que tenía Rey, el tema del malo maloso, que era esta weá con esta sonrisa de Joker, como mencionó la Carla. Estos Yoma, que quiero mencionarlo, que esto suena un poquito así como ew, pero era un comentario muy común en esa época que hablábamos con amigos y amigas, que los primeros Yoma que tira Karina y son como todas medias, como medias sexy, weón. Pues hay una que es el pezón es la estrella, porque sí, siempre tienen la estrella como alguna parte del cuerpo y era como, ah, boobies, yeah, weón. Y decía como, esto... ¿Cuánto negota cupo? Sí, es verdad eso. Yo me acuerdo que la estrella era en su booby. Sí, bueno, de hecho, yo me acuerdo que en el capítulo que viene después, este demonio tiene como que sacaba la puerta liga y le mostraba las piernas y tiraba el rayo así, sí. Oh, sí. Faltaba que alguien hiciera como, ah, mira mi poto, ah, no, sí, faltó por poco eso. Y, sí, y la verdad es que pues, ese es un agregado de Kuhara y amigos, la verdad. Que, sí, por que, eso digo como guatone otaku. Y que me llamó mucho la atención porque nosotros igual mencionamos que a pesar de que Sailor Moon es recordada por estas cosas medias traumáticas, sobre todo cuando eres muy, muy chica, debido al tema de la venta de juguetes y el tema de Chibiusa después de guerra, como que hubo un pequeño bajón como de lo terrorífico que podía haber sido la serie comparado con lo que era muy al principio, ¿te acuerdas, Paul, que lo hablamos? Es que al principio era brígida, particularmente el primer capítulo... Que esa cuestión era prácticamente como el grito. Yo siempre he comentado es que uno de mis capítulos favoritos de la primera temporada, este del pianista que lo atacaba esta como vampira, no sé si te acuerdas, Carla. ¿Sabes? Que no me acuerdo tanto, así como... Pero tenía, es que a lo que voy es que eran capítulos como más, como que era daban más terror los y después terminaban peleando con una pelota de tenis, weón, como que... Sí, me acuerdo que... En un momento los villanos y estas como villanas demoníacas y todo, en un principio, en esta temporada especialmente, eran entidades así como bien terroríficas, con un imaginario bien potente. Y después, claro, se ponen unas cuestiones absurdas porque, bueno, después viene un circo. Sí, de todas maneras. No, es que de hablar de... A esta después... altura son casi Pokémones, po, si dicen sus nombres, claro, nomás. Sí, sí, la verdad. Sí, po, dice su nombre. Entonces, pero después, claro, o sea, después viene un circo, entonces... Si son suspenses, tiene sentido que sean absurdas. Sí, por lo menos lo que viene de Super S ya es más entendible, pero aquí hubo un pequeño elevado de algo, el tema sexy que probablemente sea con Ikuhara. Bueno, más que en el set en sí, más que nada con lo que pasa con Kaori Knight. Como que con lo de Kaori Knight son así más, como más sexy lo Yoma, pero la verdad es que al tiro empieza con el tema y bueno, yo quedé enganchado al tiro. De hecho, quiero decir que mi hype interior subió pero por 10.000 comparado con lo que había pasado con R, bueno. Yo, de hecho, yo lo comenté en el episodio de R. Yo, la primera vez que terminé de ver R, yo no entendí mucho lo que había ocurrido, loco, porque fue un poco enredado el tema del futuro. Era como, bueno, lo hablamos un poco, un poco enredado la primera vez, por lo menos. Después ya más fácil. Mezclan dos arcos que no tienen nada que ver. Primero están los hermanos con el árbol, y ya. Y después viene Chibiusa, Black Lady, Zafiro, Diamante y todo eso que nada tenía que ver con nada. O sea, al final esa parte sí es canon, pero dejémoslo en que sí, yo canon, pero lo del árbol con lo que sí, no, eso no. Nada. Eso es un invento del anime, pero sí. a lo que voy con esto es que como que Sailor Moon había pasado como este tema un poco más Epic Girls con el futuro y la cuestión de Chibiusa, claro. Que ya, a mí como que al principio me agarró, como que no, yo no pensaba que Sailor Moon se iba a ir por ese lado. Y lo pasé bien al final, pero fue como ok. Pero acá el tiro automáticamente se me agarró de una porque tenía nueva Senchi, era misteriosa, y después cuando empezaron a salir Haruka y Michiro ya, que era obvio que eran ellas, LOL, Sailor Moon, pero... Claro, es como... ¿Quién más usa ese peinado, Serena? Sí, no, pero para mí fue al tiro, como que el enganche de recuperar el amor que le estaba un poquito perdiendo a Sailor Moon en la NR, para mí fue como ¡pah! De nuevo, así como explosión. Yo al tiro me enganché de una. Y supongo que no sé cómo fue para ti, para ahora que lo estabas viviendo más actualmente. Es que yo no sabía cómo se iban a presentar, yo no tenía idea cómo iban a venir, entonces todo esto lo disfruté galeta, a pesar de que yo ya sabía que iba a pasar en alguna medida. Pero sí fue sorpresivo que no estuvieran colaborando juntas. Claro. Eso lo encontré un muy buen plot como para empezar a trabajar. Encima que de hecho tiene este punto de vista súper frío que de repente es como, ah, no es la agua que queríamos, ya, chao. Buena onda. Ni siquiera buena onda, es como, ah, sí, valen callampa, adiós. Como que estaban en su propia onda y se acabó. Sí. Y el desarrollo que tiene como a sus motivaciones lo encontré genial, porque tienen como toda esta predestinación, este conocimiento del futuro y del pasado, qué va a ocurrir si no logran hacer. Entonces que un personaje se entrega así a un destino tan fatal, no es tan común verlo tampoco, y tampoco de esa forma, particularmente sí. Por Haruka. Sí, Haruka ahí que tenía como toda esta cuestión de que ella no eligió ese destino, ella se encontró con esto, entonces fue... Y es brillo porque también ella no era la persona que particularmente quería ese destino. Claro. Era Michiro la que estaba como más completamente como enredada en eso. Y al final Haruka es la que lo toma con más fuerza. Y como todo ese cambio por estar juntos es muy, muy, muy... Te atrapa, realmente te atrapa. Y que en ese momento como que... Ya filo porque estamos con spoilers. Obvio, adelante. Pero en el momento de que descubren que ellas mismas tienen los talismanes y que Michiro fue como... Bueno, para mí fue palpico todo eso. Era como, se va a matar y se mata y chao. Y sí. Era como... Esa escena de la pistola apuntada a sí misma. Sí. Me acuerdo y me emociono. Así como, ¡no! Sí, pues sí, prácticamente se suicidaron. Sí, eso sí, fue lo que pasó. Entonces, sí, la verdad es que... Y de hecho, igual se nota un poco que dentro de lo violento que es ese episodio específico que están mencionando, intentaron bajarle un poco la violencia, porque me acuerdo que salían esas trampas que les disparaban estas flechitas y es como... ¡Ah! Y salía como ese fondo rojo, pero nunca salían sangrando. Esa la weá fue... Lo pensé demasiado en Utena. Pero sí, era sí. Terrible porque tú sabías que por conciencia ella daba un paso sabiendo que le iban a disparar, pero era la manera de poder ayudar a Haruka, y yo era como, loco, que por favor cásense, sean felices, ojalá sean muy felices, eso. Sí. La verdad el proceso es cuático. Mira, ordenemos el tema de esta manera para que lo conversemos un poquito más ordenado. Mira, esta temporada, como estábamos mencionando, es conocida por ser el tema de los Deathbusters, que acá las conocían como los Cazadores de la Muerte, y el malo maloso de la serie El Faraón 90. Como que eso es como nombre. Claro, es nombre para un 90 está como inusual, sí. Faraón. Sí, claro, nunca lo miré. Si pensábamos en Terminator, puede ser. Una locura, la verdad, pero es uno de los hombres más típicos de la serie, el Faraón 90, que supuestamente que venía de la Nebula Tau, ¿se acuerdan? Que tenía que venía así de... Yo en un momento pensé, era como ya, la siguiente temporada sale el Faraón 10.000, una wea así. No, si nunca, aunque, bueno, mejor no digamos nada, mejor disfrútala de a poquito, vamos. Pero la cosa es que esta temporada va con el tema del Faraón 90 y al principio pelean con Kaori Knight, que era la sirvienta, porque de verdad lo terminaba haciendo así, y sé que podemos abarcar más de eso adelante con ese tema, pero era la mano derecha del malo maloso, que era el profesor Tomoe. En ese momento el profesor Tomoe se conocía como el profesor, pero no sé si ustedes se acuerdan porque lo mencionaron una pura vez, pero el verdadero nombre de este ser que lo poseía se llamaba Germatoid, así se llamaba esa como... Ese bicho cuando hacen cuando dicen, sí. No, quiero salvar a mi hija con el accidente, ya cambio, te voy a atrapar. Bueno, ese es Germatoid. Sí, él estaba como poseído. Claro, estaba poseído. Además de tener la esquirla en el ojo, estaba poseído. Sí, estaba poseído. Y esa es la diferencia pero más grande con el manga, pero para la gente que no ha leído el manga, no voy a decir nada, ahí para que lo tengan nomás. Y después viene el tema de las Witcher 5. Este grupo que está en el manga, pero que de verdad está súper extendido en el anime con el tema de Ikuhara, y donde más se nota la mano de Ikuhara. De hecho, cuando parte el tema de Udial, la primera de las Witcher Fight que aparece, ahí es donde Ikuhara ya empieza a hacer lo que quiere, honestamente, con la serie. Como que los primeros episodios son muy Sailor Moon. Como que yo podría pensar que Junichi Sato estaba involucrado en ello. Pero ya para el tema de Udial para adelante, con esa cuestión de, insisto, la máquina esa que transformaba a los demonios, para mí esa wea es tan Ikuhara, weón, como que me da mucha risa. Entonces, esa parte es bacán, pelean con Udial, que esta chica que andaba en este auto que aparecía en cualquier parte, era un personaje bien como curioso. Y quiero comentar que dentro de mi grupo de amigos y amigas que habíamos Sailor Moon, uno de los temas, bueno, fuera de lo de Urano y Neptuno y lo de Saturno, bla bla bla, tal vez esto sea ya como una conversación más deep dentro del fandom de Sailor Moon, pero nosotros nos entreteníamos mucho, yo con mi grupo de amigos, conversando sobre Mimet, porque Mimet es uno de los personajes más retorcidos que pasa por Sailor Moon. Es que, de hecho, a mí me yo creo que eso sí era como algo que probablemente los fans o una versión 2020 deberían haberse enojado, o probablemente lo están discutiendo, que menciona que el doctor, como no es realmente el doctor, como que de frentón le prometía cosas a estas chicas para que le hicieran la pega, po. Y como, eres la única en la que puedo depender, etcétera, etcétera. Y esta tipa, Mimet, lo manipulaba todo con tal de... Esta es la de... como colorín. Sí, esa misma. Sí. Sí, además fue la que tuvo, por alguna razón, fue la que tuvo más participación, tuvo más capítulos que todas las demás. Sí. Es que es la más mala de todas, po. Sí, es verdad. Sí. Es la mala malosa, nosotros conversábamos caleta sobre lo que era Mimet, y bueno, después sale Telulu, después sale Bilui, y sale Cyprien, que se partían dos y tenía como una hermana gemela, y que esos personajes muy poca gente se acuerdan porque salen como en... Bueno, de hecho, Cyprien sale en un episodio. Por temporada. Sí, sí. Sí, Telu, me acuerdo, porque tenía un peinado muy hermoso con su pelo verde, salió un capítulo. Sí, eso como que pasaron muy por arriba todo ese tema, pero en realidad las protagonistas de la Witcher Fight son Eudial y Mimet, son como ellas dos las realmente... Es que se peleaban entre ellas. Sí, se odiaban, pero a muerte, loco. Sí, tenían una rivalidad muy fuerte. Yo sé que la rivalidad interna en los grupos de malos malosos de Sailor Moon igual es un tema común en la serie, pero yo le estaba comentando acá hace un rato atrás que mucha gente se acuerda de esta temporada y que tiene que ver tal vez con el enfoque de Ikuhara que he mencionado, que las Witcher 5 son reconocidas dentro del fandom de Sailor Moon porque no tienen redención, se mueren y se mueren, se mueren, se mueren. Sí, es verdad. Ah, de hecho, por eso yo comentaba el tema de lo torcido que era mi grupo de amigos, lo de Mimet, porque Mimet era esta niña ultra kawaii, así como que le gustaban los guachines y que quería ser idol y que era muy feliz y tenía este tono de voz súper kawaii, sobre todo la versión japonesa, que por cierto era la que hacía la voz de Guapico en Wolfish Warning, me di cuenta al tiro. Y ella era como muy, muy tierna, pero si lo pensáis de cierta manera, tenía esa weá retorcida de Ikuhara que en Utena sería muy particular, porque weón, la manera en como ella mata a Udiales palpico. Terrible, es súper cruel. ¿Qué ocurre lo que estaba mencionando la Carla de los caracoles? Sí, lo de los caracoles, sí, weón, que al final, cuando se está escapando, se encuentra que no tiene freno y le deja ese mensaje y una weá digna de película como Slasher, weón, así como de terror, weón. Ah, entonces nosotros me acuerdo que ese era como nuestro personaje más enigmático, incluso por sobre los malos malos de la serie, como que era, mi meta era así como psycho, a cagar el personaje. Era Está demasiado podría por dentro. Mm. Encima que ocupaba como la pega solo como para sus intereses personales y como que todas lo hacían como para complacer a este caballero. Entonces era como que, no sé, quizás como la metáfora de Sailor Moon era como, en el fondo los malos siempre perderán porque no tienen la amistad, ni trabajan en grupo, ni creen entre ellos, no sé, una Puede ser, cuestión así. muy japo. Sí. ¿Tú te acuerdas de todo esto, Carla? Sí, me acuerdo de todo, es verdad lo que dicen. Mimet era, a pesar de que tenía un aspecto y una voz muy, muy kawaii y todo eso, ella era muy, muy mala, muy retorcida. Muy manipuladora. Me acuerdo que de hecho cuando empezó a sospechar de que se la estaban cagando internamente, le había puesto el micrófono ahí Sí. para escuchar las conversaciones. Era un personaje así muy paloyo. Que por eso también salió tanto y tuvo tantos capítulos, porque fue una de las más protagonistas. Sí, No, y la sí. manera en que muere ¡Oh, es weón! ¡Es weón. paloyo! Bien. Pero encuentro que era como digno de. Claro, o sea, con ese grado de maldad no podía ser de otra forma. Sí, la verdad es No, me que encima robándose el invento a otra persona, la weá así como karma bien aplicado. normalmente cuando yo hablo de este tema de la redención, me refiero a que la mayoría de los malos de Sailor Moon siempre como que tal vez no se arrepienten todos de las cosas malas que hacen, pero por general siempre hay algún tipo de detallito que lo hacen simpatizar con las protagonistas o incluso con sus telespectadores del anime. Por ejemplo, no sé, el caso clásico de The Flight con Molly en la primera temporada, o el tema de Zafiro, ¿cachai? Como que ese tipo de cosas que al final son como puede tener un lado que puede tener una redención, como que tal vez hayan arrepentimiento de haberse dado cuenta que tal vez las cosas no las estaban haciendo bien o que los estaban manipulando, etcétera, etcétera. Pero acá, y esto es por culpa de Ikuhara nomás, bueno, acá es como, no, chúpalo, la primera se muere porque la matan que se cae del auto y muere, y muere, y muere, muere. Bueno, antes había muerto Cabri Knight y después la reviven, lololol. Pero también es como una muerte bien particular en Sailor Moon, la congelan y se caen de la torre de Tokio y le cae como lo. Se cae de no sé cuántos pisos para abajo, weón. Y se Pero. rompen miles de Y pedazos, si se po. rompen miles de pedazos, weón. Saludo a Terminator de nuevo. Pero lo de Mimet, si lo pensáis desde esta perspectiva. Yo creo que las peores muertes de toda la franquicia de Sailor Moon. Porque básicamente la meten a una realidad alternativa y no puede escapar nunca más. Y desaparece la serie y se acabó. No, pues se queda ahí para siempre, va Se queda ahí encima. Es para como siempre. el infierno real. Probablemente así como que los puedes poner como el lado más macabro posible. Pues se murió de hambre nomás, pues y cagó, ¿no? Se murió ahí, bota. Y una wea súper cuática, sobre todo por la personalidad que tenía, porque mostraba como ser un poquito tiernucha. De hecho, Minako en ese episodio, cuando querían entrar al casting con este tipo, ¿se acuerdan? Como este idol actor, Así. como que intentaba por algún momento dar su lado más humano, pero en realidad era paloyo. De hecho, mira, esto yo creo. Aquí es como. No sé si Kujera lo habrá hecho con intención o no. Pero las Witcher 5 en el manga son malas, malas. Vienen de la parte del Faraón 90, ¿cachai? Pero en la versión del anime nunca hay una explicación real de quiénes eran realmente. O sea, se supone que están sacadas de la escuela de Gakuen, del Gakuen. Ay, ¿cómo se llama? Mugen, Mugen, Mugen Gakuen. Sí, o Sí, la sea que escuela. todos los alumnos de Mugen eran potencialmente. secuaces a futuro. Pues, claro. Era como de Slytherin, así como... Sí. Como que no todos eran mortífagos, pero todos eran de ahí. Ah, entonces, a lo que voy con esto es que si lo piensas desde cierta perspectiva, estos malos son humanos. Sí, chico. Que se les metió como un parásito extraterrestre adentro. O sea, en el caso del profesor Tomoe y de la Mistress Nan y todo eso, ya bacán, pero en el caso de Udial, Mimet y todos estos personajes, como que no hay tanta explicación, como que son un poco malas de adentro. Que ahí yo, de hecho, cuando se termina como la parte de Mimet, yo me había preocupado de que todo... De hecho, era como, ya, van dos Witches 5. Quiere decir que todas las Witches 5 van a tener esta cantidad de episodios, esta wea va a durar para siempre. Eso me temí. Uh-huh. Y al final, las que quedaban eran como... Probablemente eran como alumnas que eran como más brígidas que otras, que al final meritaban para esa posición. Uh-huh. Sí, que por cierto también tiene todo ese elemento como de humor medio macabro que saldría en Utera con Ikuhara, que cuando se iban muriendo en la puerta le iban pegando Witches 4, Witches 3 encima con scotch. Sí, sí. Era terrible. Sí, es verdad, eso muy Utena, no lo había pensado, pero sí. Ah, como que súper macabro ese tema. Entonces, la verdad es que Mimet para mí es de los personajes malos inolvidables de la serie, porque de verdad era un personaje psicópata, weón. No, sí, mi meta era de verdad un sociópata. Sí. Yo, eso es parte de lo malo, y también yo, obviamente, yo sé que mucha gente que está escuchando este capítulo quería escucharlo, a pesar de que ya hemos dado harto de encima, pero, por ejemplo, para ti, Carla, ¿cómo fue para ti todo este viaje de principio a fin con el tema de Haruka y Michiru? ¿Cómo lo sentiste tú durante la serie? De partida, no... O sea, nunca creí que fueran muy amigas ni primas, porque estaba diciendo, o sea, había que tener un dos de frente para darse cuenta que eso era censura. Por mucho que yo haya sido chica, adolescente y todo eso, o sea, igual todos sabíamos que había una censura ahí. Y yo creo que sí, que fue muy muy importante y muy, muy revelador tener un par de personajes así, no solo por el tema de su orientación sexual, sino por el tema de esta como compañerismo que tenían ellas dos, y que prácticamente estaban ahí sabiendo que se iban a morir, pero igual sentía que su única opción era darlo todo, así a pesar de todo. Y más encima, después tienen como todo ese cambio cuando se dan cuenta que el gran enemigo al que tenían que destruir era una niña. Claro. No era este faraón, y bueno, faraón existe, obviamente, y es el máximo villano, el malo maloso y todo eso, pero a la vez después se dan cuenta que a la persona, así como al ser que tenían que destruir, además era una Sailor y además era una niña, entonces es como, no podemos hacerle esto a ella, o sea, toda nuestra intención era matarla, pero una vez que se dan cuenta es como, no podemos ser tan Mimet para nuestras cosas. Sí, puede que vaya por ahí. Cambio, porque ella al principio iban a su objetivo así, a ciegas, onda, voy de encéfalo y tenemos que matar a esta persona. Después cuando se dan cuenta de las circunstancias que rodean a esto y todo lo que está sucediendo, es como, no podemos ser tan malas. Y de hecho... Y no malas, es como, creo que las cosas cambiaron, creo que tenemos que adaptarnos. Sí, y de hecho lo que te iba a preguntar también, claro, bueno, el tema de la orientación sexual siempre va a ser llamativo, pero también el tema de la madurez de los personajes, porque eran infinitamente más maduras que la Inner Senshi. Pues de hecho, yo me acuerdo que, bueno, esto ni siquiera es de acordarme, es una cosa que todavía se conversa, pero como que la teoría conspiradora de fans, weón, hasta el día de hoy... Pero es una teoría de fans, nunca nada se ha confirmado, es que mucha gente piensa que ellas mintieron la edad y eran más grandes. No sé, yo por el tema, eso no sabía esa teoría conspirativa, pero la que sí sé que no es tan conspirativa, sino que es real, es que la pareja que Naoko Takeuchi quería específicamente ver con la su orientación sexual, que fueran lesbianas, era Marte y Venus. Sí, al principio, muy al razones, principio. Por mil razones de entre la editorial, de esto, que lo otro, que le prohibieron, que esto, y al final no pudo hacerlo, pero después cuando pasó el tiempo y a la hora le empezó a ir bien, dijo, no, ya, filo, yo me la juego. Y ahí nace esta pareja que es Haruka y Michiru, pero originalmente iban a ser Marte y Venus. Sí, bueno, ya para que se rían, porque esto es como, oh my god, yo de hecho agradezco que no haya pasado. Originalmente Mercury iba a ser un cyborg. ¡Qué raro! Iba a ser un robot. No. Ahora podría agregar que una de mis cosas favoritas de ella es que Amy siempre está como en su parada de la vida de manera tan inocente. Me da paz. Sí, bueno, entre otras cosas, pero sí, lo que dice la Carla es real, sí, ese cambio es notorio. Mira, yo así como agregando al tema de Haruka y Michiru, que siempre van a ser personajes súper importantes. Bueno, para empezar, el tema de la teoría conspiradora es porque Haruka maneja un Van Support y... ¿Cómo? ¿Tú te ibas a hacer eso a los 16 años? Sí, pues encima ya son como millonarias, porque ya, Haruka maneja, es piloto de carrera. Uh-huh. La Michiru es violinista y artista mundialmente famosa y todo. Setsuna es científica. Y todas no necesitan ir al colegio y además son millonarias, entonces realmente no tienen 16 años. O sea, mira, creo que sí tienen 16 años, solamente que porque Naoko Takeuchi es Dios, hace lo que quiere, ¿no? Sí, no, sí, yo creo que va por ahí, sí, de hecho... Claro, pero fuera de eso son situaciones excepcionales para tener 16 años. Sí, sí, sí, de hecho en el manga no lo explican para nada, como que tienen 16 años y nada, pero en el anime lo agarran para el hueveo, porque no sé si se acuerdan que de hecho hay una parte donde Usagi está, cuando la llevan en el Porsche, y Usagi le pregunta, oye, ¿por qué manejáis, weón? Y Haruka le responde, no, es que saqué la licencia de conducir en el extranjero, la mansa mula, po, weón. Claro, sí, mula. Pero sí, es mentira, pues, si todos sabemos que era mula, era sí. Como, ella sabía que era ilegal la weá, todo sí. El rato. O sea, al final, como que esta teoría conspiradora es más que nada también, no solo por lo de que conduzca el Porsche, sino que es como, weón, es imposible, aunque seas como el genio número uno del mundo, que seas test de un equipo oficial de Fórmula 1 teniendo 16 años. O sea, guay, es imposible. Pero sí, estuve viendo un documental de Netflix sobre eso y sí es posible. Yo creo que tal vez en el 2021 o en 1930 era posible, pero no sé en el momento de serlo. Además que Michiru sí podía ser una violinista prodigio, sí. Y además pintora, sí, eso además. Setsuna ser una científica, sí, todo el rato. Pero el tema de ser piloto de carreras a una edad tan corta en los 90, ya, sí, eso igual es más cuestionable. Sí, sí, yo creo que... Yo no cuestiono nada. Yo al final de cuentas no cuestiono nada porque me voy al lado de Ano, que dijo Sailor Moon es una caja de arena, bueno, es como ya, bueno, hagamos lo que sea. Sí, bueno, si nos atenemos a eso, claro, o sea, en el fondo nuestros cuestionamientos son más que nada racionales, pero... Obviamente nuestro acercamiento hacia Sailor Moon no es racional. No, para nada. Si la serie después se va a una estupidez a ratos también, entonces... Pero es que lo que yo le creo porque es coherente en esos detalles. Sí. Es como lo de Mamoru. Mamoru también para mí era como... Yo sé que era universitario, pero igual era como... ¿What the fuck? No, para no, algunas no, cuestiones. No, sí, mira, así que al final fue como... Esto es coherente en su incoherencia, todo bien. Mira, de hecho, aquí hay una incoherencia. De hecho, yo esto cada vez que veo ese capítulo es como que... O sea, a ver, en el fondo sí puede pasar si eres una... Eres como... No, es que quiero aprender de la Vidars. Pero, les quiero recordar que Mamoru tiene un departamento con vista a la Torre de Tokio. Tipo. Y en Sailor Moon S... El weón hace trabajo de medio tiempo de mesero, ¿se acuerdan? Sí, po, sí. Además, ¿cómo se pagaba la U? Por eso te digo, porque no tiene ningún sentido y es coherente en no tener sentido. Sí, como que yo decía, a lo mejor quiso ser mesero porque quiso aprender la vida dura. No sé, weón, como que no hay explicación para un weón así de millonario llegue a eso, pero al final de cuentas como que es parte del chiste, weón. De hecho, bueno, Mamoru igual es un personaje que tiene una... Sí, no, mira, no, voy a cerrar el tema de Haruka y Michiru con lo que quiero decir al respecto. La parte del episodio clásico donde se toman las manos con esa como corte, como que cámara lenta con esta música. Y después todo este sufrimiento por el tema de que al final ellas eran las que tenían estos ítems sagrados para el tema del final. Ya, ese capítulo es memorable a cagar, es triste para mucha gente. Digamos de que es triste solamente en el primer impacto porque como que al final es como no, pff, chao, el siguiente episodio. Como que hay un poco como lavado de manos muy rápido de esa situación, pero en realidad es un capítulo igual icónico, memorable. Tiene la dirección de Ikuhara, la propia Pau acaba de comentar que esa cuestión de los pinchitos le recordaba a Utena cuando les disparaban millones de cosas a las pobres. Sí, ahora que lo mencionó la Pau, es muy cierto. Y es un capítulo memorable, pero lo que quiero decir es que para mí el recorrido que comentó la Carla sobre eso de decir, no, es que ella, Usagi es una idealista, loco, porque esa es la palabra que usaba por lo menos en la versión japonesa, decía de que era idealista y que le chocaba a ella, porque su inocentada de la vida que tiene Usagi frente al resto del mundo iba a destruir el planeta. Sí, de hecho, ellas pasaron el susto de sus vidas cuando le regaló el cáliz a Mr. Slime, po. Esa escena también es súper fuerte, es como, ¿qué haciendo? Y al final todo esto se resume en, al final en el último episodio, que es cuando se agarran a combo, pues, y le dicen literalmente a Usagi, tú no tienes así como agallas para ser princesa, weón, así que tenéis que demostrarlo. Y se agarran a combo, no sé si se acuerdan. Sí, como... Entonces, todo ese avance del los personajes son muy bacanes, loco. Yo no sé si haya sido intencional lo que voy a decir, no sé, pero el hecho... Lo voy a comentar al tiro porque más o menos termina así, pero ya quiero terminar con el tema de Haruka y Michiro, porque yo sé que mucha gente quería escuchar esto, porque es lo que casi todo el mundo se acuerda de la serie. Bueno, si los Saturnos la vuelven una guagua, un bebé... Y obviamente como la de la muerte y el renacimiento. Claro, tal cual, hace lo de la destrucción. Y obviamente claro, también hay un... No sé si sea intencional como medio woke, no sé. Pero es bello que ellas dos terminen con cuidando a Saturn como un bebé. Sí, ¿cómo se llama? Jotaro tiene dos mamás. Claro. O quizás tres. Claro, que... yo creo que son tres. Sí, porque a Haruka le dice papá Haruka. Sí, así es. Hay un diálogo específico, así específico, explícito, que le dice papá Haruka. Sí, sí me acuerdo perfectamente. Entonces, igual es bonito eso. Sí, pues, para mí eso fue el medio plot twist. Sí, bueno, lo quería cerrar en ese contexto de Haruka y Michiro, porque obviamente para los japoneses esto es como martes, loco. Pero para Latinoamérica, esto fue... Estas cosas que hemos comentado harto en Otaku no Shoso acá, que son como repercusiones mucho más gigantes acá que en su país de origen, porque sí, acá no estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas en la televisión, menos en un país como Chile. Entonces, yo sé y lo tengo claro, y ustedes dos son súper testigos de que Haruka y Michiro son una pareja que marcaron a un montón de gente acá en este país. De hecho, es muy común escuchar mujeres decir que tal vez fue su apertura y su liberación a su propia sexualidad con estos personajes, loco. Lo he escuchado más de una vez. Más de una vez. Sí. Entonces, para mí, para Latinoamérica, son personajes súper importantes. Yo lo encuentro más importantes que en Japón. Sí, de hecho, sí. Yo diría que de los personajes más populares en Sailor Moon son Haruka y Michiro. Sí. Como en general, como ya está Sailor Moon, novia la protagonista, que no sé, pues a esta persona le gusta Marte, que le gusta Mercury, pero siento que Neptuno y Urano son de verdad las más icónicas. Sí, la verdad quería mencionarlo, como dejarlo en clarísimo, porque yo sé que es una cosa que de seguro más de una persona quería que habláramos de eso, que acá en Chile y en Latinoamérica, y bueno, incluso en Estados Unidos, porque los gringos no son tan hueones, locos, y también cacharon. ¿Sabes qué? Eso iba a comentar, porque mis amigas, que por generación recién están como en sus 22, 24, me decían que sus primeras como crush fue particularmente una amiga, Michiru y Haruka, estaban como todas como, y son re chicas, algunas tienen menos de 20 años y todas están como locas. Cagué así, así como que decían, como me di cuenta de muchas cosas en ese momento de mi vida. Sí, de hecho, yo sé que hay mucha gente que odia Crystal, pero en Crystal está bien hecho también ese tema de Haruka y Michiro en la serie. Entonces, también para las generaciones más jóvenes, también puede llamar por ese lado todavía. Y son personajes súper inolvidables, súper, súper inolvidables. Entonces, sí, va, yo sí. Son personajes que tienen mucho carisma y la historia hace que sea muy icónica. Sí, era algo que teníamos que mencionar sí o sí, pero bueno, está el tema de las Witcher Fight que estaba comentando, yo lo pasé súper bien. Las peleas, si bien obviamente usan el clásico lenguaje del monstruo de la semana, como hemos deseado acá tantas veces en el programa, está súper bien hecho, son súper simpáticas las peleas. Yo me acuerdo que cuando gana Usagi el tema del Moon Spiral Heart Attack, que acá se llamaba Arco Iris Lunar del Corazón. Sí. Me da mucha risa. Bueno, verlo particularmente en japonés, que para mí, cuando la vi por primera vez en japonés, me da mucha risa que cada vez que le pegaban el corazonazo encima, los personajes decían ¡Lovely! Sí. No sé, es un ataque que me da mucha risa, especialmente ya cuando se transforma en Super Sailor Moon, que para mí es como de frente, como Super Saiyajin Sailor Moon, ¿qué quieren que les diga, weón? Porque es una. No solamente una elevada de poder considerable al personaje, sino que no sé si te acuerdan que ella además se cansaba cuando usaba Super Chivo. Sailor Moon. Ah, quedaba. Es que a ver, eso lo encontraba muy bacán porque era obvio que uno esperaría que Usagi sería como el Mesías, era como obvio que iba a ser el Mesías, y no era. Y eso para mí fue como la raja, no es. Sí. Pero puede usarlo y tiene estas consecuencias, y a mí me gustó mucho ese detalle. Ah. Sí, ahí se transforma en Super Sailor Moon, que es uno de los primeros grandes cambios de su traje también, los colores, el Sí. amarillo, entonces fue Sí, tenía como una cola más larga, como este ribbon que tiene atrás era como más largo y medio translúcido, entonces igual era bonito. Sí, A mí, era para mí uno de mis trajes favoritos. para mí también. Sí, Sí. creo que ya después en Stars tiene la ala y todo eso, te puede ser un poco como moverte top para algunas personas, pero igual es bacán, Sí. pero La Javi del Team Sailor, la que hace Sailor Moon, no le gusta el traje al último, el de Sailor Sun, porque dice que parece como de la Tirana. Sí, como Que ya bailando, es demasiado bailando. verde top, es demasiado verde top. Tiene la ala y todo eso. Este es como. ¡Hala! Tiene como tres ¿Y qué tiene contra faldas. la Tirana? A ver. No, bacán, pues, baila la tirana. Nada, Vas. nada malo, la Tirana para acá, pero se refiere que el traje es tan over the top, es tan exagerado, que pareciera un traje como de las bailarinas, ¿cachai? Ya, para mí es mi traje favorito este, el de Sailor Moon. Es mi outfit, perra. Favorito de la serie. Que bueno, ahí también lo hacía con el Crisis Makeup. Que acá le pusieron A mí Metamorfosis Lunar. me encanta que decidiera Crisis Makeup, porque vos, sí, en verdad no necesitáis por una crisis, me parece. Muy bien. Nunca había tenido esa lectura. Muy bien. Ah, sí, acá se llamaba Metamorfosis Lunar ese movimiento en el doblaje Sí. latino. Ajá. Y era bacán, porque bueno, después cuando saca el poder, todo el mundo se acordaba que sonaba los corazones y era Me tenía enferma esa weá, era como. de hecho, bueno, ¡Ah! es más que obvio que ese sonido se lo pusieron para venderlo en el stick, en el juguete, weón. Cetros. Cetros de juguete. Sí, ¿eh? Ese sonido se lo pusieron para que pedalee el botoncito y tu. Bueno, es muy El que me talla. carga, el que viene después, es súper ese, que es ese. O sea, Oye, yo no entendía por qué tenía ese sonido, no tenía nada que ver, era tan lo odiaba, anticlimático. pero es el único que me acuerdo, el que más me acuerdo y el que más odiaba. Sí, bueno, igual es interesante todas esas transformaciones que tiene Sailor Moon, pero aquí también hay un detalle súper importante de la serie, weón. Bueno, y que de hecho va a ser un poco como en buena onda después de todo lo que la destruimos en el episodio anterior, pero esta es la temporada de Sailor Moon donde puedo disfrutar del personaje de Chibiusa, weón. Bueno. Chibiusa, Porque. Mira, me yo. da pena de esto. Yo no soy de las personas que la odian. De hecho, yo soy Ya. de las personas que la defienden. Ya, muy bien, está bien. Ahí tenemos una diferencia, porque yo en Sailor Moon No R, puedo odiarla. No puedo odiar a Chibiusa. yo en Sailor Moon R para mí fue como, ay, pendeja culiada, en muchos sentidos. Es complicada. Es una relación súper terrible. Sí. Todo lo que le está pasando es terrible. No podría esperar de una niña de 5 años, o bueno, 1.000.000.000 de años, pero que parece de 5, que se comportara de una manera madura y adulta. No podría esperar algo así. Y además, Chibiusa es tan buena con Jotaro, es tan tierna y tan Sí. adorable, que no podría odiarla. Yo, por eso, en mi opinión personal y por mis sentimientos encontrados, jamás podría odiar a Chibiusa. Dale, mira, mi tema porque tiene que ver con R, con S, perdón, va así. En R, a mí fue un personaje desagradable. Yo entiendo, porque lo conversamos en ese podcast, que pasó por una wea horrible, por ende, estaba traumada. Si te digo claro, sí. Traumatizadísima. Estaba traumadísima, entonces hizo un montón de tonteras, pero también le echamos un poco la culpa de algunas cosas que pasaron en la serie, pero al final de cuentas, era un personaje que para mí era como, ok, pero acá Algo que tendría que haber comportado de mejor manera, o más madura, o haber estado a la altura, eran los papás, no Sí, la niña. porque que ¿Cachai? a mí me da mucha risa que agarran para el hueveo a Serenity como princesa en ese, porque cuando les mandaba las cartas estaban escritas en hiragana como el hoyo, con partas de ortografía. Sí, demasiado chistoso. Es como, claro. Pero también es una forma súper bacán de aterrizar a la super mega reina Serenity del futuro. Sí, pues sí. Pues como esta deidad y esta, este ser mitológico, incorruptible. Pero en el fondo sabemos que es Usagi, ¿vos? ¿Cachai? Sí, sí, sí. Usagi siempre va a ser Usagi. Sí, tal cual, sí, sí. Entonces era muy chistoso, pero para mí esta fue la temporada que es la única temporada donde disfrutaba de Chiyusa, porque para empezar ya no tiene esa personalidad enojada todo el día, porque ya había pasado esa etapa, afortunadamente pasó la etapa. Igual Chiyusa en ese maduró igual. Yo sí. Se pegó una madurez mucho más grande que la de la misma Usagi. Sí, de hecho se supone que el viaje se la había mandado por eso, porque era para que madurara y tuviera esta experiencia. Entonces, ella no crecía, era muy raro porque ella tenía como 5.000 años, pero no crecía. Claro, que como era del futuro, toda esa cuestión, que bueno, nosotros ya comentamos ese enredo de mierda, que bueno, sí. ¿Para qué volver a eso? Pero para mí un personaje que lo disfruté y es la única temporada que la disfruto. Primero porque sale súper, o sea, Sailor Chibi Moon, que es un personaje para cagarse la risa. A mí me da mucha risa en la serie. Sí, con él. También es muy cómica. Sí, cuando tiene cuando tiene el cetro es el Big Sugar Hat Attack, que aquí se llamaba Dulce Corazón Rosa. Sí, que no le funciona. Que no le funciona. Era demasiado chistoso. Era muy chistosa esa weá, me da mucha risa. De hecho, uno de mis capítulos favoritos como de reírme es cuando ella aparece, cuando pelean con este enemigo que lo habían hecho con esta cuestión de té, ¿se acuerdan? De hecho, ella en esta ceremonia del té con este caro chico que era como maestro y tenía como 12 años. ¡Oh, esa weá es tan buena! Por sí. Sí, sí. Ese capítulo es para cagarse la risa, cuando ella intenta tirar el poder y no le sale, y Usagi la intenta salvar. De hecho, hay una parte, hay un frame que siempre que lo veo me cago en la risa. De verdad, me río así y me sale una carcajada. Que es cuando ella todavía intenta tirar el poder y no puede, y hay una parte donde como que escapan, ¡pa! Sale después otra explosión, ¡pa! Y después en la tercera sale literalmente Usagi sosteniendo del brazo a Chibi, haciendo la pose, saco, que se pone con las piernas para abajo, tirando el rayo así, bueno, no sé, me da mucha risa ese episodio, bueno, es muy chistoso. Hay un capítulo que me acordé, que es ese meme que sale un hombre como haciendo con la mano como que se desliza sí, arriba. Sí, mira, mira, mira, mira. Weón, esa cuestión nunca hubiese imaginado que era Sailor Moon, no, weón. ¿No? ¿No cachai? ¡No! Ah, que mira, ese capítulo, mira, mira, mira, voy a dejarlo de esta manera. Ese episodio, junto con el que viene después de ese, y que es cuando Mimet deja la cagada y mete un montón de mierda en la máquina y crea como estas dimensiones paralelas donde al final terminan peleando con un Yoma que jugaba juegos de cartas, weón, así, jugaban Jenga. Ah, sí, sí, sí. Weón, jugaba, era brigio ese capítulo. Weón, jugaba Jenga con Mars, loco. esos dos episodios para mí son Ikuhara la vena también, porque son de este nivel de estupidez ya de surrealista del humor, weón. Porque ya no tenía que ver como con el chiste clásico de Sailor Moon, sino que ya como que pasaba a otro nivel, que estos niveles que ya veríamos con los capítulos de Nanami en Utena, weón. Que son como lo que comentaste tú, este loco, que eran era este capítulo de este deportista que quería mandarle esta carta, ¿te acuerdas? Sí, Jotaro. Y que eran como los guardias, entonces sí. Como que le dice como, está bien. Y tenía ese capítulo, es ultra de esa estupidez y Ikuhara como de los cuatro elefantes surfeando en Utena, bueno, porque es como los guardias se comunicaban solamente con los silbidos, no hablaban con el pito. No, sí, no, aparte como está animado como el pico, la verdad, sí, es como un ser que lo deslizaron, Y esa parte donde sale Mimet con Germatrix, con el profesor Tomás, que salen jugando como Twister, weón. Sí, están jugando Twister, es muy raro. Weón, ese capítulo es una obra de arte, weón, de los chistosos. Sí, es que para mí es un capítulo emblemático porque es el tipo de humor que Ikuhara pondría en sus series después, posteriormente. Es un capítulo ya como surrealista del humor. Entonces, muy memorable, muy, muy memorable ese chiste. De hecho, me acuerdo así como, tiene careta de silencio ese capítulo, cuando le quería mandar la carta a este deportista y salía Chibiusa haciéndole así como, ra, ra, ra, y después como que se iba derritiendo para abajo porque no pasaba nada, weón. Loco, ese capítulo es emblemático de los chistosos de Sailor Moon. Sí, No, sí, es demasiado. Esta temporada tiene unos capítulos muy raros, como que se siente que hay como que de repente el que, oye, pero tenés que arreglar esta wea, bueno, ya. Pero como que no importa, nunca importa, como que siempre es como, ya, yolo. Y la hace nomás. Mira, yo les quiero mencionar, ahí, mira, porque yo creo que ya podríamos empezar a hablar de nuestro episodio, momentos favoritos, ya para dejarlo acá y hacerlo un poco más de orden, y ustedes me agregan conmigo si que piensan al respecto, ¿no? Una de las cosas que yo valoro de ese es que después de lo penca que fue Mamoru, Darien, en R, por el tema de la pelea, pero sabes que ni siquiera por el no, que ni siquiera tanto por la discusión que tuvieron, sino más bien porque era como lo único que mezclaba la relación de los personajes en R, como relaciones, se acabó nada más. Mamoru acá es un personaje muchísimo más bacán que las temporadas anteriores de Sailor Moon, porque tenía emocional. Sí, tenía, conversaba con el resto de las chicas, la ayudaba. Yo me acuerdo, de hecho, cuando Usagi pasa como con este tema de ay, que valgo callampa porque me cagaron los enemigos, ya no sé qué hacer, y Mamoru la intenta sacar como de su hoyo de depresión cuando se meten a esta casa donde cuidaban gatos. Sí, sí. Ajá. Este tema de que le hacía galletas y eran como el hoyo y él se las comía igual, weón. Las conversaciones que tienen con el resto de los personajes. No sé, siento que Mamoru, un personaje que yo sé que siempre lo van a pelar de que es un weón inútil. Siempre, todo el mundo lo pela de eso. Pero en ese, un personaje que encuentro que lo intentaron mejorar especialmente porque yo sé que a nivel técnico, a nivel de adentro del estudio de la Toei cuando hicieron esto, yo sé que Ikuhara y amigos odiaban a Mamoru, lo odiaban. Es que hasta las waifus solas. Es que lo odiaban porque lo encontraban penca como juzgando, weón. Sí, de hecho, sí se supone que por eso. Es que Ikuhara hizo. ¿Lo arreglaron? Se supone que por eso es que Ikuhara hizo la película de R con este tema de la relación con el alienígena. Como quería ser un personaje más interesante. Sí. Sí, la verdad es que, bueno, Tuxioma sigue siendo una huevonada en muchas cosas, pero el personaje para mí es infinitamente más interesante. No sé si como sea para ti, Carla. Sí, en esta temporada se humaniza un poco más y siento que honestamente de verdad tiene un poquito más de inteligencia emocional. Que la otra era como que, de verdad, no sé, era Era como, hazlo ahora, Sailor Moon. Además de que era así como, hazlo ahora, Sailor Moon. Ah, ok, porque tú me dijiste lo voy a hacer. No, chao, o sea, antes no tenía mucho sentido, pero después sí, ya tenía un poco más de madurez también, porque independiente de que él haya sido así como universitario y más mayor, igual se comportaba súper apendejado con ella. Sí, era súper apendejado, sobre todo en la primera, era así como que estaba a la par, como que también tenía 14 años, y no, en verdad no, se supone que tenía así como 18, 19. Sí, de hecho llega a 21 al final en la serie, entonces... Claro, o sea, se comportaba... O sea, yo esperaría de alguien como Usagi, que tiene 14, tener un comportamiento más inmaduro, más divertido, más como de cabra chica. Claro, porque todavía es una niña. Pero de un tipo que está en la U, no esperaría que fuera tan apendejado. Sí, no, la verdad es que eso ya también, más que nada, ese tema como medio tsundere, que a los japoneses les gusta tanto, sobre todo el shoujo, man. Pero la verdad es que Mamoru para mí es un personaje, de hecho esto es una de las mejores adaptaciones de Mamoru en el anime, honestamente, aunque mi tema de Mamoru, a pesar de que es casi invisible por mucho rato, favorito en Stars, loco, pero como la Pau no la ha visto, la voy a dejar hasta ahí. Sí, ahí digamos. O sea, en mi opinión, yo nunca he pensado que es completamente penca, la verdad. Pero particularmente en esta temporada le agarré mucho cariño porque tiene como que siempre su apoyo al final se volvió, como ustedes dicen, una cosa más bien emocional que física, porque también se pega sus mensas peleas en esta temporada. También, sí, de hecho se agarra literalmente con uno de los personajes, que es muy interesante. Tiene una pelea así, bien curiosa. Pero sí, bueno, eso, quería mencionarlo de Mamoru, inolvidable en muchos sentidos. Esta es una cosa que lo quería destacar especialmente por todas las flores que le hemos tirado a este personaje hasta este punto en nuestra repasada por Sailor Moon. Y es que, ¿ustedes se acuerdan de que en la serie sale este capítulo donde Molly y Naru tienen este concurso romántico con Umino? Sí. Ya. Sí. Con Kelvin. Ese capítulo, yo la primera vez que lo vi... sí, es chistoso. Y ahí es motivo igual. En un momento Haruka dice el amor, no sé qué. Y se manda así como un statement muy raro. Sí. Y como que es medio en serio, medio en broma. Sí, ese capítulo es chistoso, también es un poquito emotivo para la gente que le gustan los dos personajes y esa relación. Pero yo la primera vez que lo vi fue como un capítulo chistoso, ¿cachai? Como ya, chao, puta, LOL, Naru y Umino, bacán y todo. Pero ya viéndola, cuando ya había visto todo Sailor Moon, y yo no me vine a dar cuenta, de hecho, hasta que la volví a ver ya como por cuarta vez entera de tirada, porque yo, eso es la cantidad de veces que he visto esta serie, yo la amo. Fue como, weón, darme cuenta de que este episodio fue prácticamente la manera donde Ikuhara y amigos le dijeron chao pescado a estos dos personajes, weón. Yo te lo voy a Creo que adelantar. nunca más salieron. Exacto, o Ah, sea. sí, pues después no salieron más. O sea, mira, mira, Naru Molly, para la gente que lo vio en latino, sale solamente, bueno, sale un segundo en un episodio después, pero después tiene un episodio en Super S, donde la rapta Ojo de Tigre. Sí, pero no sé, de ahí Sí. su importancia es nada. Pero es nada, pero la cosa es que este episodio, para mí fue el equipo del anime ese todo el mundo diciendo, ¿sabéis qué, weón? Puta, saludo a todos los fans de Naru, pero se acabó esta weá. Se acabó esta weá. Yo se lo atribuyo a dos cosas. Primero, porque ya estaba siendo muy difícil anexar a Naru con el manga, weón. Porque en el manga, Naru no es nada, vos loco. No es nada de nada. Si toda esta bacanidad que tiene el personaje, especialmente en la primera temporada, es porque lo inventaron para anime. Entonces ya llegaron a un punto donde empezaron a decir, ¿dónde chucha unimos todo esto con el canon del manga? Entonces yo creo que simplemente Ikuhara y amigos deben haber dicho, ¿sabéis que tenemos que inventar un episodio donde nosotros digamos, ya, y estos guones se aman y son felices para siempre, y chao, chao, chao, estos personajes, bye bye? Dios. Ah, Se cerró el arco, se cerró el sí. arco de Y yo personalmente igual me da penita, weón, porque a mí Naru me encantaba. Yo la encontraba unos personajes favoritos de la serie. Bueno, la Naru LOL, nuestra amiga que estuvo en el primer episodio, la ama al máximo, uno de sus personajes favoritos de la serie. El capítulo con Net Flight es inolvidable, conchetumadre, de la primera temporada. Y. uno se acuerda y llora. Y nosotros Estoy también. demasiado paloyo. Y nosotros también conversamos con la Pau, que en R. Está esa parte cuando ellos van a viajar y antes de irse, Naru se despide de Sailor Moon sabiendo de que ella es Usagi y sin haciéndose la buena de decir, sabes que yo siempre voy a estar para ti, man. ¿Te acuerdas, Pau? Sí, es maravillosa, Naru, bien Entonces, grande. entonces como que esa wea fue como ¡chao! Y como que si lo pensáis desde esta perspectiva es como, ¡ay, weón! ¡Qué paja, weón! Especialmente porque lo que viene, ese capítulo de Super S va a ser el último que sale. Bueno, en Stars, y sorry que sea un spoiler para ti, pero como un personaje secundario, no sale Naru. Bye, ese personaje. Chao. Bye, bye. No, sí, ya estoy cachando que adiós. Sí, cuando pelea con Ojo de Tigre en Super S y se acabó. Esa es la última parte, te lo voy a dejar ahí para que sepas, ¿no? Y para mí ese capítulo lo inventaron para decir, si se queda con Kelvin, son felices para siempre, chao. Okay. Quería mencionarlo, porque probablemente para la gente que lo vio una o dos veces, tal vez se le pasó que nunca se preguntaron, oye, ¿por qué ya no sale más ella después? Bueno, es por eso. Ya veo. Dios. Sí, yo también quería comentar que me gusta caleta ese capítulo de Amy, que pasa como por esta depresión empieza como a cuestionarse a ella misma. Que bueno, de hecho nosotros no lo comentamos, pero una de las grandes gracias de la primera parte de ese es que las víctimas son ellas, po, las Senchis. Chivo. Las Scouts son las víctimas, eso era Chivo, no. no lo habíamos comentado nada, que todas tienen corazones puros. Sí, eso también era Y llamativo. de hecho está como esta cuestión de que obviamente Usagi tiene un corazón puro, pero era como, Obvio. obvio que tiene el más puro de todos, sí, obvio, mírala cómo es. Eso. Sí, obviamente ese capítulo me gusta caleta porque Amy, a mí, saludos, es mi waifu, así que me. Así. Además que es cuático porque Amy en general en la serie se demuestra como este personaje medio inquebrantable, como que es el cerebrito del grupo, entonces siempre depende de ella y que haya tenido este momento de dudarse de ella misma y que haya sido pa' más encima Mamoru el que se le haya acercado a conversar del tema, a mí fue como, weón. ¿Y cómo se resuelve ese capítulo? Es bacán, porque es como, no, hay algo más que a ella le gusta. Y es Haruka y Michiru van encima de las que la meten a eso, y es Sí, como, loco, qué bacán. vos y Pichiro iban ahí a la piscina, hacían natación. Sí. Sí. Sí, va a ser natación. Ah, ese capítulo me gusta harto. Y quiero decirte que ese capítulo donde Michiru y Haruka se separan y Michiru pensaba que la iban a dejar ahí tirada para morir. Y tiene esa conversación como en esa cueva con Usagi, ¿se acuerdan? Sí. Esa parte es como el primer momento donde la Outer Senshi se empiezan a dar cuenta que Usagi era más de lo que ella parecía. De hecho, tiene un momento que para mí en mi corazoncito siempre está ahí. Yo siempre que lo veo es como... que es cuando Usagi le rasca la espalda a Uranu, man. Bueno, no, al revés. En realidad es Uranu la que le rasca la espalda a Usagi. Así. No sé si se acuerdan. Es muy random eso. Siempre es bonito. Es muy raro. Le rasca así, chi. Porque era como, weón, me pica, weón, por favor. No sé, weón. Bueno, eso. Bueno, son esos como mis capítulos favoritos, la verdad. Bueno, el capítulo de que mencionó la Pau. Oh, ¿verdad, mamá? Decía, se había olvidado un detalle importantísimo ese episodio. ¿Cuál? Weón, importantísimo, conche tu madre, weón. Si, weón, y Kuhara, weón. Yo sé que por el doblaje latino la gente obviamente no se dio cuenta. Especialmente porque esto fue antes de... Pero si la vieron en japonés... ¡Oh my God! Y si tú no cachabas esta cuestión, Carlas, te va a sorprender. Si no, es como wow. Pero... ¿Qué pasó? ¿Se dieron cuenta de que salía Chin-chan en la serie? Ah, sí. Pues, yo no me di cuenta en el momento, me di cuenta después. Pero cuando lo supe fue como... ¡Oh, sí! ¡Con razón era tan ordinario! Bueno, ¿te diste cuenta, Pau? Sale en un momento en un parque, ¿no es cierto? Y se sí, porta pismo. Sí. Está con Chibiusa. Sí, eso va a decir de Chibiusa. Yo pensé que, bueno, ¿por qué? Cuando dieron este episodio acá, obviamente no habían dado Chin-chan todavía en el doblaje latino. Entonces, obviamente lo doblaron así, un cabro chico a la mala. Pero cuando lo vi por primera vez en japonés, dije, ¡conche de tu madre! Exploté en mil pedazos, weón. Dije, ¿cómo era tan obvia la weá? Especialmente porque sale la figura de Chin-chan que se le cae al suelo, ¿se acuerdan? Sí, se aparece explícitamente. Sí, yo el niño no. El niño está adaptado al dibujo, pero aparece Chin-chan, el monito. Sí, yo bueno, quiero para que sepan, como a nivel así técnico, eso pasó porque Junichi Sato, que todavía así, igual estaba aportando para la serie, es amigo del director del anime de Chin-chan, de Mitsuru Hongo. Entonces, la chica que hace la voz de Chin-chan era tan fanática de Sailor Moon y estos locos eran tan amigos que ella dijo, métanme en la serie, hago un cameo, hago lo que sea, pero métanme en la serie, por favor. Y de hecho, por lo que caché en su momento, y que esto es como muy hardcore, es que ella no podía salir en la serie por ningún motivo haciendo Chin-chan porque lo daban en un canal rival. Entonces ella no aparece en los créditos. Oh, ya. Yeah. Ah. Lo hizo como YOLO, así. Sí, no, YOLO. Claro, fue muy estilo YOLO. Sí, YOLO. Médanme. Fin, weón. Quería mencionarlo. Guau, si se bajan los pantalones, por loco. Me encanta. Es como... Pigo, solamente estoy pagada. Me doy por pagada. Solo salí en la weá. Eso es todo lo que quería. Gracias, adiós. Sí. Mucho gusto. Triunfé en la vida. Sí, weón. Bueno, esos son básicamente mis capítulos favoritos. Todo el tema de Saturn también es súper interesante. Debo aceptar que tal vez, a pesar de bueno, sí, el final es la raja, pero quiero decir que en un principio, tal vez en un principio, solo en un principio, en esa parte tuve algunos déjà vu con R. De hecho, yo al principio pensaba de que Mistress Nine iba a ser básicamente Black Moon One, claro, como una repetición de eso, pero yo al final esta temporada se salva completamente, se transforma en una de mis favoritas porque el sacrificio de Usagi cuando ella se mete a salvar a Haruka, perdón, a Sailor Saturno, bueno, para mí, yo creo que fueron momentos más cercanos a la emoción que tuve en la primera temporada. Sobre todo porque tiene ese momento icónico, conche tu madre, icónico, cuando Usagi sale con la guagua de Jotaro en sus brazos, con los ojos así completamente azules, mirando el horizonte al final de ese episodio, man. Puta, man. Es que Usagi entra como en un estado como por sobre lo que ella podía también en ese instante. Sí. Sí, era brígida la condición por la que entraba porque ya no tenía tampoco el cáliz, pues si ya lo habían entregado. Claro. Entonces sale completamente de ella y del apoyo que tiene de lo otro. Entonces era como ver a Usagi así, fue súper fuerte también. Sí, súper fuerte. Ese es el momento donde se corona todo esto que hemos conversado durante todo este episodio, que Usagi con tal... de salvar al mundo, ya dice sí a todo, pero tienen que salvarse todos. Nadie puede salir de la lista, todos. Sí. Ah, y eso lo hace ese personaje la raja, weón. La verdad es un final super bacán, weón. Bueno, después al final como que el último episodio de ese, más que nada como un anexo a Super S, weón. Como que dijeron, se viene esto, así que, bueno, Chibiusa tiene que volver, pero al final no vuelve. Como que se queda. Como que sí, pero que no. Pero igual es un capítulo así como pseudo emotivo, sobre todo si te gusta Chibiusa, porque se toman de las manos cuando ella flota, cuando va a volver, y la cuestión, y lloran. Es piola. Pero un capítulo que está, se nota demasiado, demasiado que un anexo a Super S. Para mí es verdad, el último episodio de ese es el anterior, weón. Cuando sí, pelean, sí, cuando sí. Pelean la Inner con la Outer y al final ahí se bajan y dicen, oh no, eres mi princesa. Esa parte la encontré demasiado buena, porque ahí la manera en que Usagi lo maneja era como, weón, esta galla creció demasiado. Me sentí en paz. Sí, sí, yo creo que eso es como todo lo que puedo decir de la serie. Yo la verdad la disfruté caleta, artísticamente en la raja, solo inicio de Ikuhara, bueno, verla ya con ojos post Utena y post todo lo que ha hecho después, otra cosa. Uno aprende del tema de autor y es muy entretenido ver sus detalles, su escuela. Es muy entretenido verse Lumonesa con los ojos de Ikuhara, bueno, la verdad fue, siempre que pasan los años, volver a verla me doy cuenta de otros detalles, porque obviamente ya soy más guatón otaku que hace 20 años atrás, pues entonces es muy interesante ese estudio. Para la gente que le gusta Ikuhara, volver a ver ese otra cosa. De hecho, bueno, hoy día la Carla vino, le escuché descubriendo, por ejemplo, que lo comentaba lo de los Witchefa y todo eso, que como tuviste Utena, tal vez ahora con lo que comentamos reconociste más cosas de él. Anime de autor, que me gusta mucho ese concepto, hace que uno vea las cosas con otra perspectiva. O sea, de hecho, ahora tengo ganas de ver ese solo por esto que conversamos, donde quiero verla de nuevo. Sí, vela desde que empiezan los Witchefa con Eudial. De ahí para adelante, vela. Ahí vaya a cachar el tiro al ojo de Ikuhara. Sí, mucho, mucho. Y bueno, no, nos queda súper poco tiempo para terminar el episodio, pero tenemos que comentar que esta temporada de Sailor Moon tuvo una película. Sí. Esta película que es recordada por todo el mundo porque sale Luna Humana. Y la película sí no tiene nada que ver con la temporada. Completamente anexa, no sale de Saturno, no hay copa lunar, ¿no? Sí, es solo una historia de Luna. Para mí es como... Me encanta. Para mí un episodio que está como entre medio de la temporada ese. Como que podría haber estado en la mitad, justo en la mitad. Yo siento que podría haber estado cualquier temporada. Así es como que se sustenta por sí misma. No, sí entiendo. De hecho, mira, esta es como la mayor crítica que tiene la película. Pero es como una cuestión más como de nitpick. Así como un poco de fijado de por qué es la película de Sailor Moon ese... Si tú a ti te dicen, oye, esta es la película de Sailor Moon S, tú te esperas de que las Outer Senshis tengan un tipo de protagonismo en la wea, y están de puro relleno en esa película. Sí, pero, o sea, claramente después todo lo que pasa en Sailor Moon con el tema del relleno no solo le afecta a las Outer en esta película, sino que a las Inner Senshis, después de esta temporada, son básicamente arroz. Pero bueno, la cosa es que la película, claro, se podría decir que de ese no tiene nada, honestamente. A mí me encanta por eso. Se sustenta por sí misma, puede estar puesta en cualquier línea de tiempo, o sea, la película por sí sola funciona. Sí, es una película bien bonita. Bueno, esta película no nació con el presupuesto gigante de la primera película de R, que nosotros le tiramos flores, maravillosa la película de R. Es increíble esa película. Es maravillosa. Pero está más que nada como una cosa que está medio en el limbo de que salió en el cine, pero igual tiene como un presupuesto más cercano a lo que es un OVA. De hecho, la película es súper corta, dura una hora exacta. Una hora exacta. Bueno, además tiene como 2 minutos de crédito, así que son menos de una hora. Y esta película está dirigida por Hiroki Shibata. Este compadre no es así muy popular, la verdad. No ha hecho como cosas muy grandes, pero quiero comentar que igual, bueno, hizo la película Super S, que para mí es la más débil de las tres, pero la voy a comentar en su momento. Y este compadre es más que nada conocido porque dirigió la temporada de Kitaro del 85, de la 80. Qué interesante que haya terminado así. Sí, algo bien particular. Bueno, sí. Y hizo Getter Robot Go también, que esta temporada era un 90 antes de que dieran Armageddon. Así que, bueno, Hiroaki Chiwata no tiene así un currículum muy muy grande, pero él que estuvo dedicado a las últimas dos películas de Sailor Moon, y esta película es recordada, como estaba diciendo, porque se trata de esta relación sobre este científico, este compadre que tenía esta relación con este personaje que se llamaba Himeko, que por cierto, Himeko está interpretada por Megumi Hachibara. Piérdete una. Pero que tiene toda esta relación de que él lo salva a Luna porque está a punto de atropellarle, se enamora y es su primer amor. ¿De Luna? De Luna, por supuesto. Sí. ¿Tú cortás bonita esta película, Pau? No, que a mí me gusta mucho porque Luna es como un personaje como no tan como premiado durante la serie hasta ahora. Como que tan, o sea, tiene como esta felicidad, pero también es como este personaje que es como un personaje que está siempre preocupado, está siempre como en este estado de estrés por el, claro, por el estado de las cosas. Entonces que tuviera como este tema, yo lo encuentro genio que hayan hecho ese giro de convertirla en humana solo un momento para esto. Yo dije como, porque aparte como gato es como, como que tampoco, todos tenemos claro que no es un gato normal, pero a nivel como la trama es como, yo siento que es algo más también. Yo la disfruté demasiado la película, no la encontré tan buena, pero me gustó por eso, particularmente. Dale. ¿Tú, Carla, tú consideras esta película cuesta un poquito, triste? Sí, la encuentro triste porque hay todo un asunto con la humanidad de Luna, porque Luna originalmente era humana. Y la reina Serenity, la reina Serenity original, la pelo gris, es un personaje que a mí me gusta muchísimo. Sale muy poco, pero me encanta. Y siento que es un personaje muy polémico, porque es ese personaje que, en pos del bien común, se puede mandar todas las cajas del mundo. Pero mientras exista el bien común, y mientras se salve, no sé, por el mundo, da lo mismo lo que haga, entre medio. Entonces es un personaje súper polémico, súper poco explotado también. Y por eso también es muy misterioso. El asunto es que Luna y Artemis eran humanos. Claro. Y ella los transformó en gatos para proteger a Sailor Moon. Entonces, esto no aparece en esta película. No tiene nada que ver. Son cosas del manga, que muchas veces no tienen nada que ver y las cambian y todo eso. Pero en este sentido, ver la humanidad de Luna se acerca como un poco a ver a la Luna original. Y que supuestamente estos gatos nunca pidieron ser gatos, sino que eran humanos que por esta reina se transformaron en gatos. Sí, de hecho. Entonces, es como injusto, pero a la vez también es como parte de la serie, y sin eso sería otra serie. Entonces, en un momento cuando Luna dice en esta película, me encantaría ser humana y poder amar y toda la cuestión, es como tan triste y es tan terrible, es como pobrecita. Y es como lo que dice la Pau, le dan un momento de felicidad súper lindo porque ella como gata siempre está preocupada, siempre está estresada de que hay que salvar el mundo, la cuestión. Pero aquí como que se está permitiendo sentir algo más allá, algo personal, algo propio, algo de ella. Y es como, ¡ay, no, me encanta! Yo encuentro bellísima, pero muy triste a la vez. Sí, te entiendo. De hecho, bueno, eso que comentó la Carla frente a la experiencia del manga, esto tiene un porqué. Y es porque la película fue escrita por Naoko Takeuchi. Claro, o sea, sí, es que ella tiene todas las claves, ¿no? Sí, y que mucha gente considera que tal vez fue como del picado, porque como ella, como Ikuhara hizo la película de R, ella dijo, no, yo también puedo hacer película de mi propia serie, así como ese toque, así. Entonces, salió el tema de Luna, que todo el mundo se acuerda, porque de hecho yo debo confesar de que el malo maloso de esa película es súper genérico, como, nada. Como olvidable. Sí. Ya lo olvidé. No, era no esta, me acuerdo nada. Era esta chica de nieve. No me acuerdo nada. Solamente recuerdo a Luna. Sí, igual, me pasa lo mismo que Pau. Solo recuerdo a Luna y su conflicto. Porque pelean, pues si pelean con esta chica de nieve, que, mira, para mí, honestamente, yo creo que solamente tuvieron que hacerlo porque era Sailor Moon y porque tenía que haber peleas sí o sí, porque tenía que venderse a las niñas de 10 años para vender juguetes y todo eso, porque si fuera así como por autor y sin preocuparse de nada, probablemente esa película se hubiera tratado solamente del tema de Luna enamorada. Y con eso, para mí por lo menos, se sustentaba toda la película, no necesitaba nada más, porque ese ya era un conflicto súper potente. Sí, era súper potente. Bueno, esto fue escrito por Naoko Takeuchi, supuestamente la leyenda dicen que era porque Dijo, yo también quiero hacer películas. Entonces también cayó en eso. Es súper buena la película en el contexto como de lo que te da como fanático de Sailor Moon. Porque si bien yo encuentro mucho mejor la película de R, mucho, honestamente, mucho. Para mí esto es más que nada como en una onda de un OVA. Está más cercano a una experiencia de OVA que una película. Pero probablemente para el corazoncito más hardcore de fanático extremo sea más interesante ver este tema de Luna que lo de R, porque la película de R es la raja, pero al final del día es como una temporada de Sailor Moon comprimida en una hora y cuarto, ¿cachai? Como que es una gran experiencia comprimida en una hora y tanto, pero esto tal vez sea como este deseo, como de fan, no, me gustaría ver a Luna humana y pasa todo esto y es súper bonito y está bien hecho. Bueno, yo debo decir, especialmente como, no sé, voy a usar la carta de hombre, que yo mientras miraba esa película decía, weón, Artemis, weón, como que se, me da un poco lo mismo, o sea, no es que Luna no tenga derecho a sentir algo antes, obvio, de Artemis, obvio que no. No es ese el tema, el punto es que es como, es todo tan triste y es... Luna está en su total derecho, completamente derecho de pero todo. Claro, sí, ella está en su derecho de amar y de conocer a alguien y todo. El asunto es que como uno ya sabe lo que pasa después, como... Sí, es que yo igual... Yo Artemis, entonces es como personal. Sí, obvio, sí, y te entiendo perfectamente, porque a mí yo sé que es como por descarto, porque son los únicos dos gatos, bueno, después viene Diana, pero no es otra historia, pero lo que voy con esto es que son los dos, son las parejas, obvio, por descarte, ¿cachai? Hijo. Entonces yo lo miraba y la weá, pero yo quiero decir que era como puta, pobre Artemis, me da lata por él, pero Artemis, weón... Se como vale, se, no, que eres mala onda, a mí me gusta. Es que la engañaba al principio y todo, no sé, como que no le puedo tener cariño a Artemis. ¿Cómo no puedo? La engañaba. Con la cuestión del principio la engañaba con esta cuestión para darle las órdenes y esas cosas, no sé, como que esa cuestión nunca la olvidé y fue como puta este culiado. Eso pensé. Para mí era como parte de que supuestamente no se podían filtrar cosas nomás al principio. No mire tanto como en mala onda. Es que si por eso Sailor Venus también engañaba a las demás al no presentarse al tiro como la primera Sailor Scout, pero había cosas que tenían que pasar antes y que tenían que hacer ellas antes de que apareciera Sailor Venus. Entonces si Artemis llegaba diciendo, hola, yo soy el loco que te está dando las órdenes, habría alterado un poco la historia de cómo este personaje tenía que convertirse en Sailor Moon y cómo Luna tendría que haber recordado que ella venía del Milenio de Plata y que era la enviada que tenía que proteger y ayudar a la Sailor. Pues, o sea, es como, no sé, episodio 1, se resuelve todo y todo termina ahí. Es como, no, pues obvio que tiene que haber un desarrollo, entonces por eso no encuentro que sea como engaño, es como parte de la historia, ¿cachai? Como... inicio, desarrollo, clímax, punto de no retorno, final, ¿cachai? Yo nunca lo vi como con cizaña, la verdad, Pau. Yo sí. No, yo tampoco, ni por defenderlo, es como por pensar que no se puede resolver todo en el episodio 1. Yo lo que quería decir es que cuando él se acerca le dice, weón, da todo lo mismo porque yo estoy para ti, weón, yo dije, weón, grande Artemis, weón. ¿Por qué no? Y no sé, para mí fue bacán, güey. Si a la Pau no le cae bien el personaje que está bien. Entonces, yo creo que fue porque se me atravesó y no he vuelto atrás. Sí, está bien. Pero son cosas de gusto, o sea, sí, en ese sentido no, ¿cómo se llama? No tiene nada malo, ¿cachai? Es obvio. Que podemos debatir. Sí, y lamentablemente no tenemos mucho tiempo, estamos por terminar ya el episodio. Y lo último que puedo decir de la película, que todo el mundo también se acuerda de esta weá, porque es inolvidable, weón, es cuando sale Tuxedo Mask como viejo pascuero y dice Feliz Navidad y Año Nuevo, weón, puta, weón. Hay unos gifs de Tuxedo como Santa Claus. Weón, conche tu madre, weón. A mí me como que siento que lo hacen medio para wear al personaje internamente, si lo odiaban, weón. Sí, o sea, como tú decías, y eso de... Sailor Moon es una caja de arena, ya, Tuxedo Mask ahora es Santa Claus. Sí, tal cual, no hay reglas. Sí, bueno, ya, lamentablemente por tiempo creo que empezar a dejarlo acá. Yo aquí, para cerrar, bueno, le voy a dejar al final a la invitada, así voy a empezar con la Pau a preguntarte esto, que ¿cuáles serían tus palabras finales de Sailor Moon ese, como experiencia al final, de todo? Yo creo que por sobre R también me gustó muchísimo más. La encuentro como una experiencia estética súper interesante, especialmente porque disfruto mucho estas cosas como mecánicas de... No mecánica como funciona la serie, sino esta parte estética que hablamos de lo del auto y esas cosas. Uh-huh. Como las resoluciones de mundo, lo encuentro súper interesante porque crea una realidad muy extraña. Que es algo que yo disfruto demasiado en una serie. Así que fue una buena temporada, pero insisto que podría... Tenía demasiadas cosas extra, podría verse un poco más agotada y más dramática, pero bueno. Bueno, también recuerda que Kuhara también... probablemente quiso hacer más cosas y no le dejaron, pues ahí empezó el problema. Es que lo encuentro como... Como es lo que había dicho hace un rato, que ocurre todo este tema de que está este conflicto en que no saben que son... que se conocen y son amigos, pero tienen todo este conflicto de que están buscando la misma cosa y compiten por la misma cosa. Mm. Y de repente como que todo eso se va, son cosas que... Puta, ¿por qué no dejan a la gente hacer las cosas que quiere eso? Bueno... Ahí cada uno con su relación, con su pega, supongo yo. Sí. Bueno, gracias a esta experiencia nació Utena, así que bendiciones. Sí, así que no lo encuentro una super experiencia Sailor Moon, así, y tiene como esta parte como épica y la cuestión, pero como que no se enreda tan innecesariamente como lo hace R también. Sí, no, es que R en un momento es que chucha está pasando, entonces... Sí. Yo sé que cuando te pregunté lo de cómo podías recomendarle a la gente ese, igual hiciste como una repasada bien interesante de lo que piensas tú, pero si quieres agregar algo más adelante, amiga. No, mira, para mí Sailor Moon ese es muy importante, obviamente porque mi Sailor Scout favorita fue Saturno. Es porque, obviamente al principio yo la que más me gustaba era, la primera vez que la vi la que más me gustaba era Alita. Era Júpiter. Me gustaba Júpiter y la encontraba muy total. Después me gustó Venus y la encontraba muy, muy pulenta. Pero era así como amor, como bien, pero nunca tan así como fuerte. Y después aparece Saturno y es como, ¿quién es ella? ¿Por qué? Tiene tantas personalidades adentro. Y además de ser el enviado del mal, es Mistress Nine. Y además es una Sailor. Y además es una niña. Entonces es como... Era un personaje demasiado complejo, siento yo, para estarlo viendo así, siendo tan tan joven. Y siento que se la jugaron caleta con un personaje así. ¿Para qué estamos con cosas cala? También te llega tu corazoncito gótico. Pero por supuesto, o sea, es la oveja negra de las Sailors. Edges. O sea, literalmente, Sailor Saturno es la oveja negra de las Sailors. Además, sí. Su poder es todo extremo, es extremo. O sea, si ella hace su poder, su máximo poder, muere. Eso es lo que hablaban delante de super, cuando pasa lo que pasa y llega Super Sailor Moon con ella como guagua, así renacida, porque más encima la salvó. O sea, eso es demasiado. Yo lo encontré muy bueno. Sí, una vez más. Es muy, muy, muy interesante porque yo pensé que iba a morir y no iba a aparecer más. Pero después vive y se hace guagua y todo eso. Entonces, llega un punto en que yo sé que, por ejemplo, Sailor Saturno no es la. No es la Sailor Scout favorita de la gente, no es la más popular, ponte tú. No es la más importante, ni la que todo el mundo se acuerda. Pero la gente que le gusta Sailor Saturno, la ama con devoción. Es como una pasión. Así. Sí, tú te encuentras a alguien que le gusta Sailor Saturno y nunca, nunca le gusta poco. Siempre la aman, pero es como... ¡Ah! Bueno, sin ir más lejos, como le estaba comentando, en algún momento fue la segunda Senshi más popular en Japón, así que sí, no lo entiendo. ¿En serio la segunda Senshi más popular en Japón? Yo no sabía eso. Es que como estaba comentando todo este tema, como de ese gusto medio lolicón de la weá, que es súper desagradable decirlo, pero bueno. Pero ¿la primera es Mercury? Sí, el reinado del terror de Mercury, si nunca la sacaron, nunca. Eso de verdad no lo sabía, pero bueno, o sea, prefiero ver el lado positivo de que Saturno sea la más popular en Japón en segundo lugar, prefiero verlo por el lado bonito. Por un momento fue, por el momento de ese. De ahí volvió a la oscuridad. Yes, tal cual. Eso. Volvió a lo oscuro. Eso, chicas, yo creo que vamos a pasar a los saludos para terminar el podcast, ¿les parece? Ya. Bueno, tengo primero el saludo del Pewamam, que dice, saludos para ti, Hayama, y para la Pau, que me alegran las noches en las que tengo que hacer pega atrasada. No, qué bueno. Saludos, Pewa. Después está Seikado que dice, no la he visto, pero eso no me detendrá para decirles que los amo de la forma más bichoyo posible. Ay, oh. Yo solamente le puedo decir a Seikado. ese tema. Haruka es mi chido. Sí. Con está, rosas. Con rosas de fondo. Gracias, Senkao. Thank you, thank you. Después está Miguel Uvilla que dice: debo decir que en animación el salto es tremendo. Una vez pierde todo respeto por los villanos random de la primera temporada, que para ella va a ser la favorita. Y si bien las Outsetchi son tremendos personajes, las demás Sailor pierden mucho protagonismo. Y además, Tuxedo Mask es un florero. Así que, en fin, saludos. Aquí tenemos un amigo más talibán para el tema de la primera temporada. Yeah. Sí, saludo a Miguel. Y bueno, y puso, por cierto, sí, hay que decirlo, puso la imagen esta de cuando Usagi estaba peleando y que la hicieron para este dibujo en Twitter y en redes sociales, que la dibujaron 1000 personas encima. ¿Se acuerdan? Sí, también lo hice. Sí, ese challenge. El challenge, sí. ¿Eso es de Sailor Moon ese? Sí. Sí, sí, sí. No, después salió... Mercury, ahora no aprendió mucho, pero también hubo mucha gente que dibujó a Mercury también en un cap de ella ahí como peleando. Aguante. Saludo. Y... Ah, dale. Creo. No, y solo eso, la versión masculina de ese challenge fue Hall del Castillo de Hall. No cachado. Qué curioso. Sí, hubo una versión masculina, no aprendió tanto como la de Sailor Moon, pero sí hubo versión masculina. Lo que pasa es que hubo todo un problema con el primer challenge porque empezaron a haber como unos problemas como de polémica tipo racial en Twitter por el primero. Entonces hubo gente que encontraba que era como muy problemático hacerlo y hubo gente que optó por hacer otros screen caps. Por eso hay como otro, más que nada. Bueno, saludos Miguel, sí. Ahí por el saludito, sí. Muchas gracias. Después está Seba Ican que dice: saludos, que les quede bello el podcast y solamente vengo a decir: tierra tiembla. Sí, saludos Seba. Y el último saludo que tengo que es de Calgel, que dice: bien por el doblaje latino con el tema de los nombres japoneses y de mantener la relación de Haruka y Michiru como parejas, porque para los gringos las dejaron como primas. Saludos. Lo comentamos. Sí. Lo comentamos. Y esos son los saludos que tengo el día de hoy. Saludos. Saluditos. Yo tengo dos acá. Uh-huh. Tengo uno del Carlos Alicari, que dice: mi temporada favorita, se nota el tono más oscuro desde el primer cap. También la renovación estética, como las transformaciones y ataques de las Outer Senshis, aunque de nuevo cae en el malo final plano y si trasfondo, Tomoe y las Witches con su mezcla goofy crazy era mucho más llamativo, además del anticlimático que me fue que ni siquiera se viera la pelea final. ¿Qué más? Ah, sí, tiene sentido. Sí. Yo tengo un comentario a favor de eso, porque se supone que es tan inconmensurablemente grande que a mí me gusta que lo deje a mi imaginación. O sea, a mí igual. Como comentario eso. Sí, sí. A mí... Estoy de acuerdo con la Pau. Sí. Me gusta que esta pelea no se haya visto, porque es como lo que acabas de decir. Está tan fuera de nuestro registro que está bien que sea... que no se vea, que quede pa que uno se le imagine. Estoy muy mil de acuerdo. Que eso también es una cosa terrible. Y Kuhara, por cierto, eso como dejarlo todo ahí muy incógnito. Que no sea explícito, que no todo tiene que ser explícito. O sea, si hubiera sido explícita esa pelea, no habría sido tan impactante ver a Sailor Moon volver con Wawa Saturno. Bueno, de todas maneras ya se vendrían peleas más especificadas después con lo que viene. Así que ahí, bueno, saludos. Claro, que ese momento habría perdido su peso dramático. Sí. Sí, también opino lo mismo. Saludos, amigos. Y bueno, dice: ¿qué más decir de Haruka y Michiru? Su impacto fue tan grande que dejaron un vacío enorme con mayúsculas en Super S. Su tema musical es la vida. Best Season y Sailor Saturn, Best Sailor. Saludos por siempre. Y puso esta imagen que sale el Dr. Tomoe y dice: tomes este supositorio y llámeme por la mañana. Ok. igual es algo que el profesor Tomoe diría, por cierto. Sí, por supuesto. Demás, era un crazy. Bueno, aquí está Lopi que dice: pucha, aún no logro ver Sailor Moon. Opi, ya vamos como en la tercera temporada. Saludos nomás, amigo. Sí, pero si algo cacho de ese es el juego de peleas de SNES y su maravilloso entre cremillas, sistema donde casi todo es cancelable. XD. Saludo y prometo tener una Sailor favorita como todo el mundo antes de que terminen de revisar la serie. Es que yo todavía no tengo una Sailor favorita. No, pero está bien, pues, y tienes que pasar el mismo proceso, así que estamos bien, bien. Sí, está bien. Puedo decir de Saturn, de Hotaru, que todo estuve todo el rato como, esta niña hay que protegerla, eso es no, todo. Además te falta conocer a la Starlight todavía, así que... Tiene que tener, ¿cómo se llama?, la experiencia completa. Sí, así que tranqui, todavía no es necesario decirlo. ¿Estamos? estamos. Eso es todo. Ni en Instagram no llegó nada extrañamente. Oh. Como que yo pensé que de verdad iba a haber más repercusiones de, pero bueno. Sí, saludo de todas maneras a la gente que siempre apoya el programa. Estamos súper, súper agradecidos. Así que besitos. Y obviamente cerramos con lo de siempre. Y tengo que decirlo, pero bueno, con mucha alegría. Carla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en Otaku Noticioso. Muchas gracias a ustedes, lo he pasado muy bien, es que de verdad se me ha pasado el rato volando. Sí, es que me alegro mucho de eso, porque la gente sabe que nuestro programa es eterno, pero la gente que siempre pasa por acá dice, uy, se pasó tan volando, así que yo estoy muy contento que lo digas. Sí, además, qué mejor que hablar de Sailor Moon, qué mejor que hablar de la temporada S, qué mejor que hablar con ustedes, o sea, todo pasando. Muchas gracias a ustedes, me siento muy honrada. Bacán. ¿Quieres mandar algún saludo, alguna cosa, Carla? Por supuesto, quiero mandar saludos a mi team amado, al team que me vio nacer, a Sailor Moon Cosplay Chile, a todos sus integrantes que siempre van a estar en mi corazón y ojalá escuchen este podcast que yo se los dedico en mi persona a todo el team. Y espero que en algún momento podamos volver a hacer, no sé, ir a un evento, o hacer cosplay, o unas fotos, algo así, porque obviamente por temas de pandemias y cuarentenas no hemos podido. Así que todo mi cariño para Sailor Moon Cosplay Chile. Bacán. Yo lo único que puedo decir de nuestra parte es que ojalá un futuro más cercano, más obviamente con esta hueá de la pandemia, porque para mí todavía continúa, para mí no ha terminado. No ha terminado. Para mí no ha terminado. Ojalá que las cosas mejoren y algún día nos veamos por Carla. Ojalá algún día nos veamos, como esa vez cuando fuimos al cerro, ¿te acuerdas? Sí, como olvidarlo, yo lo pasé increíble, así que... Bien, cuando estábamos ahí en el teleférico nuevo. Sí, que muy muy bonito recuerdo, así que un gustazo. Podríamos hacer algo así, invitar a la Pau también para que se una con nosotros. Puede ser, sí. Sí, ahí nos veremos a futuro. Oye, el próximo episodio de Otaku Noticioso se viene, bueno, yo sé que va a ser incluso un poco, la gente va a decir, oye, esto es como un poco de déjà vu, pero lo teníamos puesto en la lista y no lo voy a correr porque de verdad es una película que, a pesar de que muchas personas dirán de que el 2021 es una película súper funable, es una película que revolucionó cómo se hacía anime, porque cuando salió visualmente era increíble, conche tu madre. Vamos a hablar de Wicked City de Yoshiaki Kawajiri. Debo decir que ya la vi hace rato y... Es que hay demasiado que hablar, dado que ya tenemos como nuestro bagaje de Kawajiri, en todo caso. ¡Qué bueno! Así que va a ser interesante también por eso, creo yo. También para ustedes, como ya nos han acompañado con las otras películas de Kawajiri que han estado en Otaku no Shoso. Sí, así que eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shoso. Como siempre, un gustazo. Chaito, y que nos vemos en la otra semana. Si chaito, todo está bien. Si todo está bien, sí. Chau. Gracias, Carla. Chau. ¡Lovely!